podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 165 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera de las largas, porque hoy tenemos el balance de lo que nos dejó el año 2022. Y vamos a empezar como corresponde, dándole la bienvenida a algunos de los ilustres panelistas que nos van a acompañar en esta tarde, porque después se sumarán más. Como siempre está el indispensable Fede Velasco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Llegado, después de bastante tiempo de no venir por el podcast, se suma a la tertulia el querido Matías de Petris. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo, Andrés? Muy bien. Haciendo magia en los controles para que esto se escuche casi dignamente y haciendo sus aportes habituales, el glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo va? No tan habituales, pero... Bueno, aprendiste a eructar el alfabeto, me dijeron. Sí. Era el casting para hacer en el, sí, acá en el balance. En el balance de año, claro. Sí. Muy bien. Y tenemos invitados. El primero ya está sentado en la mesa. Ya vino varias veces invitado. Estuvo invitado también en la Comiqueando Digital número 6. Le damos la bienvenida al gran Matías Mir. Hola, buenas. Un gusto, como siempre. Bienvenido, Mati. Grande, pues más alto que todos nosotros. Sí. Bueno, co-keeper de Gonza en el oficio al medio, en el newsletter de los sábados y en el libro que editó Rabdomantes. Y además editor de manga en OmniPress. Así que una voz más que calificada para sumarse acá a este repaso. Si les parece, vamos a empezar como hicimos las últimas veces, contándoles qué hubo en el mundo de Comiqueando, digamos. ¿Qué le dejamos a la posteridad desde nuestro humilde lugar de difusores, nada, de la historia? Nada. Deudas le dejamos, nada, a la humanidad. Recursos naturales hechos mierda. Bueno, les cuento. Durante el 2022 tuvimos dos números de la Comiqueando Digital. Dos menos que en el 2021, pero era imposible sostener ese ritmo, porque además... En el medio yo me mudé, me fui de viaje. Bueno, imposible hacer... Sí, fue raro que tuvieron poco tiempo entre uno y otro. Claro, digamos, salieron los dos en la segunda mitad del año. Tal cual. Y porque la primera mitad del año yo estuve poco. Fue quilombo, claro. Bueno, la segunda también estuve poco, pero repartiendo los días de otra manera. Bueno, fue muy loco. Acordate también, enero del año pasado, nadie hizo un choto. Estábamos todos con el Omicron, con días de 39 grados de calor. Era imposible. Nada. Uh-huh, así que empezamos, sí, a laburar realmente para la Comiqueando Digital en abril. Tuvimos un número 5 en agosto y un número 6 en diciembre. Exacto. Y... ¿Este año cómo vendrá? Este año vamos a hacer dos números también, pero no sabemos los meses. Pero todavía no sabemos. Todavía no sabemos los meses. Dale, Después, en el canal de YouTube subimos 79 videos nuevos. A la mierda, un montón. Más de uno y medio por semana. Bastante bien. Canales, y se sumaron dos nuevos programas, ¿no? Se sumó Historieta al Ataque con Jules de Menta y La Ludoteca Comiquera con Diego y una manga de sátrapas que juegan con él a juegos horrorosos. Totalmente. Donde todavía no se desnudó nadie, pero tengan paciencia. Todavía. En realidad sí, pero abajo de la mesa, no se ve. Claro. Y ahora viene el verano. Y ahora viene el verano, ténganle fe. Ténganle vamos fe a hacer que... en cueros. Como, totalmente. Como hice el último especial de remeras rojas, que lo hice sin remera, ya no me importa nada. Bueno, vamos a lo que es propiamente el sitio web. En el sitio web tuvimos, a pesar de esas pausas en las que, bueno, yo estaba de viaje y no podía subir material, 343 comic clips, es un montón, es casi uno por día. El objetivo siempre es uno por día, pero bueno, faltaste esta vez, unos claro, días. Hubo un par de semanas que yo estuve afuera y no hicimos nada. Enero y marzo no actualizamos nada este año, ¿no? Enero no hubo actualización en el sitio y marzo 15 días sí, 15 no, me parece. No, marzo sí, abril fue. Creo. Ah, abril fue el que paramos. Sí, o los últimos, yo me fui el 24 de marzo y volví el 10 de abril. Esos 15 días más o menos fueron los que paramos. Medio inédito para el sitio web eso de parar por completo. No, ya alguna vez se había hecho. Ya lo hemos hecho. Alguna vez se hizo. Sí, no en los últimos tiempos, pero sí. Claro. Después hubo 116 noticias de Agenda Argenta. O sea, se está recuperando la actividad presencial comiquera. 63 pantallazos, flojito Cachas. Hubo años de más de 100. Pero bueno, está laburando mucho Cachas, pobre. está muy, muy excedido de trabajo. Siempre, viste, en el laburo de periodista... Es padre también. Es padre, es abuelo, no, todavía no. Los explotan mal en esos medios de mierda donde laburan estos pobres chicos. Los hacen laburar demasiado por un sueldo miserable. Después hubo 88 notas. Bien, un montón. Sí, un montón. Más de una por semana. Normalmente hay dos por semana. Lo que pasa es que laburamos 44 semanas en vez de 52. Claro, ahí está. Podría haber habido 104 notas el año pasado, por ejemplo, que creo que no paramos nunca. Debe haber habido 104 notas o ciento y pico. Este año hubo 88. 47 secciones, o sea que hubo 5 semanas en las que no subimos secciones, repartidas de la siguiente manera. Hicimos 12 episodios del podcast. Bien. El Monstruo Caracciolo hizo 11 ediciones de Que Vuelvan los 90. El Chaco, aquí presente, hizo 10 ediciones de Maldito Mainstream. Se sumó la sección Necroilógicas, de la que tuvimos 10 entregas también a cargo de Diego. Y hubo 3 desde adentro, que es como el relleno, ¿no? De esas semanas que sobran de cuando hay 12, minutos. Yo hubiera jurado que habíamos metido 13 podcasts. No, 12. 12, 12. Bueno, como metimos 12 en diciembre... Claro. Y también llegamos con las veces que Andrés se fue de viaje, llegamos igual a meter un podcast. A meter un podcast, entonces... Por eso yo pensé que había uno más, pero bueno, no. Si hay 12, hay 12. Yo los conté y me parece que hay 12. No, está bien, te creo. No, ¿sabes que puede haber habido 13? ¿Por qué no me da la cuenta? Sí. 12 más 11 más 20 más 3 no es 47. Así que puede haber habido 13 podcasts. Espera, mientras vos seguís contando, yo te busco. Bueno. Después, 47 columnas, de las cuales 11 fueron de una columna nueva, que fue Papa Fina, acá a cargo de Gonza. 9 ediciones de Sangre y Trueno, que nos mandó Pancho Lobo. 9 ediciones de Mundo Morrison, que va rotando entre distintos escribas. Sí. 6 Santo Grial, que escribí yo. 6 Ni Ahí, que escribió Leito Rubio. 5 Dimensión Unitaria, que escribió Luquita Ferrero. Y en la última entrega de La Mansión Wayne, que estaba programada para diciembre, pero Bruno tuvo un problema de salud, entonces terminó atrasado, publicando en enero. Son 13 podcasts. Son 13 podcasts, perfecto. Pero te lo digo de a uno, Valencia 2021. El especial que hicimos de Legión con Diego y de Messenger con Cachas, el que grabaron ustedes en Mercedes, ¿era? De la película Batman y la entrevista con el Bruno. Sí. Después, mientras carga el sitio web, 60 años de Spider-Man y Paco Roca. Sí. El primer especial de Fiambrería por Neil Adams y George Pérez. Sí. El especial de Jequiga. Sí. Que es donde empezó la saga de humor gráfico. De la historia del humor gráfico argentino. 60 años de Thor, 30 años de Spawn. El especial mítico ya nuevo de la historieta argentina. La entrevista Miguel Rep y los 30 años de la muerte de Superman. 40 años de Akira y Black Adam. Esteban Poetti y la segunda Fiambrería. Y el último que hicimos con Greg y con Jules, el del especial. El de los amigos que estaban de visita. Bueno, 13 podcasts, entonces ahí sí da el número, suma da 47 perfectamente. Así que bueno, esa fue la actividad que tuvimos en el sitio. Bastante movido, a pesar de bueno de esas 5 semanas que no laburamos. Y obviamente vamos por más. Este mes ya están viendo algunas novedades en el sitio. Hay una nueva tira de Pablo Sapia, hay nuevas columnas que se van sumando y demás. Y en el canal de YouTube, bueno, este mes no hay ni, en enero no hay ni videomanga ni ludoteca comiquera, pero estamos subiendo Comiqueando Review, más Historieta al Ataque con mejor frecuencia, vamos a estar subiendo cada 10 días en vez de cada 15, y vamos a estar liberando algunos videos de los que eran contenidos exclusivos de las primeras Comiqueando Digital, de los primeros números, algunos videos de Cava, más adelante el que hicimos con Javi Paredes de Editorial Perfil, esas cosas se van a ir liberando en el sitio web. Si les parece, vamos a repasar la lista de los autores que nos dejaron durante el 2022. Dale. El In Memoriam /. Datos de comentarios y demás, eso no tenemos más ya. ¿Datos de qué, perdón? ¿De cuánta gente comenta, cuántos fueron los más vistos? Ah, ya es que no los busqué, soy un forro. Comentarios me chupan la pija. Pero siempre solíamos mostrar cuál fue la nota más leída. Pero que ya discuten entre los propios usuarios. Ya no es producto de la nota en sí, es producto de la mala medicación que toma la gilada que lee el sitio. Creo que la misión para 2023, más que más notas y más revistas digitales, cerrar los comentarios para siempre. Exterminarlos. Y ahorrarnos este cúmulo de, no sé, foristas de Milei. Yo diría ir a buscarlos uno por uno y ejecutarlos. Me parece más práctico. Sí, pero puedes ir en cana, papá. Mejor, no importa. Más fácil, más honesto, y más saludable para tu seguridad carcelaria y anal. Cerrá comentarios para siempre. Como Comic Journal. Comic Journal no tiene comentarios. ¿Por qué nosotros podemos ser? ¿Por qué nosotros tenemos, no tenemos que ser menos que ellos? Yo puedo opinar en redes. Sí, estamos, o sea, un poquito lejos de Comic Journal. ¿Qué los podemos bloquear, aparte? No, pero en redes, digo, donde ponemos la nota, digo, se puede opinar, que mucha gente a veces también opina en redes. A mí lo único que me gusta es cuando se dan cuenta de algún error. Es lo único que me gusta. Cuando dicen, che, pusieron esta cosa, pero en realidad está la otra. Es lo único que me suma. Todo lo demás no me suma nada. Sí. Nada. Bueno, no importa. Para mí hay que eliminarlos para siempre y nosotros vamos a dormir contentos. Bueno, vamos a hacer el repaso entonces por los autores que nos dejaron durante el año 2022. Son unos cuantos, están en orden del primero que falleció al último. Un año tristísimo. Un año muy doloroso, totalmente. La primera baja sensible se dio el 23 de enero, cuando a los 83 años falleció Jean-Claude Messier, el gran dibujante de Valerian y de algunas otras cosas, íntimo amigo de Moebius, de Pierre Christin, con el que obviamente trabajó muchos años, uno de los grandes, grandes referentes del cómic francés, pero bueno, 83 años. Era un señor grande, no, ya estaba retirado. No es que fuera un niño, ni mucho menos. No, claro. Creo que, perdón, también por eso son tantos y van a ser cada vez más, porque ya estamos hablando de gente, de gerontes de eso. Tal cual. Esta vez no hubo muchos autores, digamos, pendejos que se murieron. Ahora vamos a ver. Casi todos son señores grandes. Y señoras, algunas también. No, señoras creo que no murió ninguna este año. Bueno, el 10 de febrero se murió Mino Milani, que era un guionista que tenía 94 años. Era obvio. Era una momia. Claro, tarde o temprano se iba a morir. Un señor italiano que trabajó mucho con Hugo Pratt, con Dino Battaglia, con todos los autores clásicos italianos. Sí, que están todos muertos, además. Que están todos muertos. Los enterró a todos. Claro, claro. Pero bueno, en algún momento se te acaba la soga, menos que seas Mirta Legrand, en algún momento se te acaba. Mino Milani, excelente guionista, que trabajó también con autores argentinos, porque en la época de la primera época de la Eura, digamos, cuando empezó a salir la Scorpio en los dos países, entre los guiones que había en récord de Argentina para dibujar, había guiones de Mino Milani que se los daban a dibujantes argentinos tipo Carlos Roume, José Luis Salinas, bueno, sí, los más clásicos. El maestro Arturo del Castillo, bueno, todos prácticamente todos los grosos trabajaron alguna vez con Mino Milani. Después, el 18 de febrero, se murió Tom Beach, que tenía 80 años, el hermano mayor de Rick Beach, el que había sido guionista de Dark Empire, de esa famosa saga de Star Wars, con la que volvió la franquicia en el año 91. Había sido guionista de Animal Man también. Era un tipo que estaba muy metido en la contracultura, escribía sobre rock, sobre drogas, sobre psicodelia. Era un tipo... el tipo viejo, o sea, escribía poesía. Cuando escribió esos cómics que mencionas recién, era un señor grande. Grande. The Light and Darkness War hizo con Cam Kennedy para el sello Epic, que fue bastante importante también en su momento. Bueno, un autor de bastante trayectoria. Después, el 21 de febrero, me amargó mi cumpleaños un ídolo que se fue con nada más que 66 años, el maestro Miguel Gallardo. Tuvimos la suerte de conocerlo acá en Comicópolis, tengo un montón de libros firmados por él, y lo admiré desde muy pendejo y me dolió muchísimo que se fuera tan joven, porque 66 años no es tanto. Se sorprendió, ese tipo joven. Y además porque él no se sabía que estaba enfermo, digamos, estaba enfermo hacía bastante tiempo, pero nadie lo sabía, por lo menos él no lo había hecho público. Los amigos después salieron a decir, sí, obviamente nosotros lo sabíamos, pero no era algo que se conociera públicamente. Después, el 13 de marzo, con 77 años, se fue uno de los más grosos autores cubanos, que fue el maestro Cecilio Avilés, dibujante de humor gráfico, de historieta y de animación, porque viste que en Cuba son todos polirrubros. Claro. Con una sola especialidad no alcanza, siempre hacen todos los cubanos. Así que bueno, este gran maestro del dibujo humorístico y de historietas de Cuba se fue ese día. Después, el 26 de marzo, con 67 años, uno más que Gallardo, se fue otro grosso, que fue Gary Leech, el primer dibujante de Miracle Man, un ilustrador de la concha de la lora, gran dibujante británico, sobre todo en los 80 y 90. También, ¿no? Joven. 67 años, sí, ponele. Sí. No era un anciano, digamos. 67 años, hoy no sos un anciano. Debía estar en actividad, no sé. Sí, yo creo que sí, aunque sea como ilustrador o como colorista, capaz no como historietista, pero sí, bueno, estaba en actividad. Después, el 23 de abril se fue Justin Green, uno de los pocos que quedaban de la primera camada del Underground Yankee. Este señor ya tenía 76 años, una trayectoria enorme, mucha novela gráfica de temas históricos, de temas sociales. Justin Green es un dibujante muy en auge en la bisagra entre los 60 y los 70, ¿sí? Contemporáneo de Jack Jackson, de Víctor Moscoso, Bueno, obviamente de Robert Crumb y de Tiene Gilbert nombre Shelton. De cantante de boys band, ¿no? Pero, Justin Green. Justin Green, sí. Tiene. Después, 5 días después, el 28 de abril, se fue el maestro Neil Adams, con 80 años. Inesperado. Inesperado, pero bueno, un pero señor ya grande. Momia, era un tipo grande. 80 años. Ese sí seguía en actividad, ¿no? Claro, pasa que... Por eso inesperado. El tipo seguía laburando y medio murió... Un bobazo, ¿no? No, sí, se murió. Te dio ni una enfermedad. No, no. Nada. Pasa que, bueno, a los 80 años. Se puede morir de caspa, boludo. Morir, de cualquier pelotudo de cualquier cosa te mata. Una mini de Batman publicada hace poco. ¿Verdad? Sí, horrible. Bueno, toda su última obra. Fantastic Four también, creo. La de Fantastic Four es un poco mejor porque el guion era de Mark Waid. Sí, no tuvo la dignidad de retirarse a tiempo. No, o sea, el último tiempo, convengamos que ya estaba muy venido a menos. Lamentablemente nos mostró su decadencia sin ningún pudor. Pero bueno, nada, igual fue un... Capaz porque necesitaba morfar, pero no creo, ¿no? Morfar, por boludo. Eso, la debe haber levantado el palo. Hijo de puta, momento. Te cobraba $50 por firmarte un cómico, por sacarte una foto con él en una convención, iba toda la gilada a sacarse la foto con él, la y levantaba en pala, prócer, boludo. Prócer absoluto, dejate, pero terminó muy mal. Por eso digo, un tipo con una carrera... Impecable. Tan grosa, boludo, al final estar viejo y medio choto y seguir laburando al pedo. Yo que él me hubiera retirado en 1984, ¿no? Cuando todavía era genial. Después, bueno bien, lamentablemente, lo que te decía recién, nos mostró su decadencia sin ningún pudor. A veces la jubilación no alcanza. Claro, bueno, es lo que hay. Pero de todos modos, si lo pensamos como referente de los 60, 70, 80... Fue no, un monstruo, bueno, fue obviamente. Una bestia. No nos quedemos con el último, Neil Adams, que era ya este mercachifle de la B metropolitana. Pero bueno, en algún momento fue muy capo. Es como putear ahora al Pepe San por los goles que se erra. Bueno, el Pepe San ya se cansó de meter todos los goles que tenía que meter, ya los metió, boludo. Ya está. No, está bien. Bueno, el 6 de mayo, sin darnos respiro, así uno tras el otro, y con 67 años, se murió George Pérez, otro gran maestro del cual ya hablamos mucho. Este sí, sabíamos que estaba enfermo, claro. Sabíamos que no se quería hacer el tratamiento que le recomendaban los médicos. Que y estábamos prefería... contando los minutos para totalmente. Que se muera. O sea. El tipo dijo, prefiero morirme tranquilo en mi casa, se van a cagar, no pagar fortunas por tratamientos que sé que no sirven para un choto, porque igual me voy a morir. Ya se había retirado hace un tiempo cuando le empezaron a diagnosticar la enfermedad. Y claro. Tuvo la gentileza también de ponerse en contacto con todo fan y grupo de fandom habido y por haber para que incluso lo fueran a visitar a la casa. O sea, para despedirse él sabiendo que se iba a ir de la manera más digna y más querida con todos los fans. Sí, sí, hizo el tour, ese donde... Fue a un par de convenciones. Hizo lo que pudo. Digo, bueno, claro. Nada, sabía que en algún momento no iba a poder seguir cumpliendo con eso, pero trató de hasta el último momento estar en contacto con los fans, por lo menos. Totalmente. Lo cual mientras pudo, hizo todo, dio la mayor cantidad de entrevistas, como decían ustedes, estuvo en los eventos, fue a firmar la librería, hizo todo. A mí me parece que fue, teniendo en cuenta que si te gusta la historieta y sobre todo si tenés la edad que tenemos la mayoría de nosotros, una de las muertes que más nos dolió el año pasado, en parte porque la vimos venir y fue casi un real time, y también por la entrega que tuvo George de irse de esta manera, ¿no? Eso hace que todo el proceso sea un poco más doloroso, inclusive. Sí. Sí. La anunciaron en noviembre de 2021, que no se iba a hacer el tratamiento, que prefería morirse en su casa cuando llegara. Sí, era como esperar cada tipo todos los días era ver cuándo se muere. Sí, y bueno. Totalmente. Qué injusticia. Que esa enfermedad tan soreta le haya tocado a un tipo tan copado, ¿no? Sí, obvio. Bueno. Después, el 19 de mayo, con 77 años, se murió Mario Morain, el hermano de Jorge, que era dibujante, ¿no? Un tipo de gran trayectoria en Argentina, en Italia y sobre todo en Inglaterra, que era donde más publicaba. Un dibujante de estilo realista, pero que también podía hacer cosas de estilo más humorístico, más infantil. Larguísima trayectoria para Mario Morain, una gran pena. El 16 de junio, también con 66 años, muy joven, se fue Tim Sale, otro dibujante muy querido por los lectores de Mainstream Yankee. Si fuiste fan de Grendel, de Superman, de Batman, de Daredevil, de no sé, de todos los héroes de Marvel que dibujó, de Catwoman, bueno, Gambit, no sé, es como que lo llevas en el corazón, porque es un tipo que tenía un estilo muy particular, muy fácil de identificar, con esas dobles splash page ladri que hacía, que era lo que a mí no me gustaba de su estilo, pero todo lo demás sí me gustaba mucho. Muchas colaboraciones con Jeff Loeb, mucho laburo durante muchos años y un tipo con muy buen vínculo con la prensa y con los fans también, un tipo muy abierto. Así que bueno, una pena, sobre todo por la edad. Después, el 28 de junio, ahí bastante cerca de la muerte de Tim Sale, se nos fue Kazuhiko Miyaya con 76 años. Era un mangaka que nunca se cansó de experimentar, pero nunca se cansó de fracasar. Un tipo que nunca tuvo grandes éxitos, siempre en una búsqueda vanguardista. Podría ser amigo nuestro. Sí. En una búsqueda vanguardista que nunca lo llevó al éxito, sino a ser un raro, ¿no? Un bicho extraño que siempre sorprendía a sus poquísimos lectores con cosas locas, pero que nunca fue ni remotamente masivo y que no tenemos ninguna expectativa de que se publique en ningún lado en castellano un autor de esas características. Pero era un dibujante de la puta madre. O sea, como no está traducido, no te puedo contar nada de los guiones, pero como dibujante era una bestia, un animal. Después, otro mangaka que se fue muy joven, este sí, el 7 de julio, con solo 60 años. 60 años, boludo. Yo cumplo 55 el mes que viene. Ya estoy al horno. Kazuki Takahashi, recordado por haber creado a Yu-Gi-Oh! Claro. Ese manga, del cual después hicieron dibujos animados, juegos de cartas, videojuegos, toda la parafernalia vive por haber. Pero la muerte esta es un quilombo, es una película. ¿Por qué? Porque no es que se murió de una enfermedad o algo así. Se murió. Ah, fue. Que tuvo este quilombo de que se murió en el mar y nadie sabe si se lo comió un tiburón, sí. Si estaba salvando a alguien. Es como no hay un dato concreto, pero no es que se murió enfermo, ¿viste? No. Lo sacaron, se murió en su cama, se murió en el océano. Lo sacaron del agua fiambre, sí. Muy loco. Después, dos semanas después de eso, el 21 de julio, con 73 años, quizás la muerte más dolorosa de todas estas, la del maestro Alan Grant, que jugaba de local en Argentina gracias a todas las veces que vino a Fantabaires, un autor muy querido por los fans argentinos, con muchísimos años de trayectoria en Gran Bretaña, después en Estados Unidos, después de nuevo en Gran Bretaña, donde es una especie de prócer. Entonces, le dedicamos un podcast entero, el especial que está en la Comicando Digital número 5. Claro. Tuvo no podcast. Fue público, no es uno de los podcasts. No es de libre acceso, pero sí, claro, digamos. Pero sí, le hicimos un gran homenaje en el que participaron Ariel Olivetti, Kike Alcatena. Si estás conmovido, vas ahora a comicandoshop.blogspot.com, buscas el especial de Lirio. Compras la revista y escuchas el podcast. Sí, y llorás con nosotros. Bueno, un genio, la bruja, un autor de la puta madre que supo hacer aventura, humor. En su momento hizo historietas para chicas, hizo todo. Hizo todo lo que había que hacer, ciencia ficción, terror. Justo ahora estoy leyendo la adaptación al cómic que hizo de Mr. Jekyll y Dr. Hyde, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, también con Cam Kennedy. Acá en Argentina, para muchísima gente, dueño de uno de los runs más queridos de Batman, haciendo dupla con Brave Con Fogel, Don Breyfogle, ¿no? Claro, en Batman, después en Lobo, en Demon, en Legion del presente, en Marvel hizo menos. Y sin Breyfogle también, digo, su run de Batman, digo, muy querido por la hinchada. Muy querido, muy todo querido completo, digo, la gente por ahí uno se acuerda más de lo de Breyfogle porque es por ahí lo mejor. Pero su run de Batman es larguísimo y bueno todo. De Alan, claro, de Alan, toda la parte de Shadow of the Bat, que Breyfogle hace 4 números, después tenés a Barry Kitson, a Mark Buckingham, a un montón de autores que participan de esa serie, siempre con la bruja como guionista. Así que bueno, laburó también mucho con Simon Beasley en cosas para Inglaterra, que algunas se publicaron fuera de Inglaterra también. Un capo absoluto, del cual ya hablamos muchísimo. Vamos a hablar siempre de Alan Grant, porque todos tenemos alguna anécdota de cuando lo conocimos, de cómo fumaba como una bestia, del castillo de Escocia, de la vida. Bueno, un genio. También muy poquito después, casi sin darnos respiro, el autor que más joven se fue de los que tenemos relevados para este año fue el 4 de agosto con solo 58 años, Walter Slavich, un gran guionista argentino que se había retirado de la historieta para concentrarse en escribir para televisión. Hacía ya como unos 20 años probablemente que no escribía historietas. Ese sí no se le esperaba a nadie. No se esperaba a nadie. Muy loca. Walter estaba radicado en Uruguay hacía ya muchos años y se había dedicado a escribir para televisión. Pero bueno, durante toda la década del 90 y fines de los 80, fue un grosso guionista de historietas que publicaba simultáneamente en Argentina, en las revistas de Record y algo en Columba, y muchísimo también en Italia, donde hay un montón de obras de Slavich publicada que nunca se tradujo al castellano. Así que estaría bueno reparar esa deuda. Walter laburó hizo una época hermosa de Necrodamus, laburó con Kike Alcatena, con Lito Fernández, con Lucho Olivera, con todos los capos de aquella época de Record. Y bueno, nada. Tiene un hermano gemelo, o sea que por ahí te lo cruzás por la calle y decís, boludo, resucitó Walter. No. No, es Marcelo, el hermano gemelo de sí. Walter. Así que una gran pena, pues bueno, un muchacho realmente muy joven. Después, el 11 de agosto, una semana después, a los 89 años, se nos fue un señor ya muy grande, Sempé, gran dibujante y humorista gráfico francés, un tipo que hizo escuela en los años 50, 60, 70. Su obra más famosa es Le Petit Nicolas, que es esa novela humorística escrita por René Goscinny, donde él hizo todas las ilustraciones. Eso, cualquiera que haya estudiado francés en la secundaria o en la Alianza Francesa o en algún lado, te dan para leer sí o sí Le Petit Nicolas, porque es un cago de risa y los dibujos son hermosos. Es como una especie de el Kino francés, digamos. Un tipo muy identificado con el palo del humor gráfico, pero con un dibujo muy virtuoso y que podría haber dibujado lo que quería. Realmente el tipo se dedicó al humor porque lo sentía, pero tenía un trazo que le permitía hacer lo que quisiera. Un capo total. Después, el 25 de agosto, falleció Ombú, con 65 años, un gran dibujante y caricaturista uruguayo que publicó en todas las revistas importantes de humor gráfico de Uruguay, Guambia, El Dedo, todas las importantes. Estaba Ombú, un excelente dibujante. Tuve la suerte de ver una muestra en homenaje a Ombú en Paysandú, cuando estuve este año en la Convención Heroica. Un tipo muy querido. Dicen que era imbatible en el ping-pong. ¿No lo pudiste testear? No, nunca me llevaron a jugar contra Ombú. Mirá que jugué muchas veces al ping-pong en Uruguay, nunca me llevaron. Pero porque estaba en otra categoría, como que los humillaba a todos. Y el tipo además fue muchos años profesor de dibujo y de historieta. O sea que muchos pibes de los que hoy publican en Uruguay en algún punto fueron alumnos de Ombú. Claro. Así que bueno, también lo queríamos recordar. El 2 de octubre, mirá, en todo septiembre no encontré un fiambre. Bien. El 2 de octubre se nos fue, con 64 años, tampoco muy viejo, Juan Enrique Plaza, que fue uno de los más emblemáticos dibujantes de Condorito. Todos identificamos a Condorito con Pepo, que fue el creador. Pero Pepo lo dibujó 5 minutos, claro. Pepo dejó de dibujar a principios de los años 60, digamos, ¿no? Después armó un estudio con una horda de dibujantes que sabían dibujar muy parecido a él y son los que llevaron adelante la producción grosa de Condorito a lo largo de muchísimas décadas. Y uno de los más conocidos, de los más queridos por los fans, que iba a todas las convenciones, le dibujaba Condoritos a todo el mundo, y que yo, fue Juan Enrique Plaza, que lamentablemente se nos fue este año a una edad bastante prematura. Y acá está el más joven, ¿eh? No era Walter Slavich, mucho más joven. El 3 de octubre, un día después de Juan Enrique Plaza, se nos fue Kim Jong-ji, con 47 años. Ah, bueno. Mirá. Hablando de virtuosismo, nadie supera a Kim Jong-ji. Kim Jong-ji es como... Sí. Estaba poseído por demonios la mano de ese hijo de puta, lo que dibujaba, la velocidad a la que dibujaba. Y todo en memoria, boludo, del hijo de puta. Hacía unos dibujos increíbles todo en memoria, arrancaba de un pie y vos decías, pero ¿qué está por hacer este demente? Sí. Y además con rigor histórico, las armaduras, en las armas, en los animales, cosas que dibujaba así de memoria, como decía recién. ¿Cómo hace este hijo de puta sin tener en la mano las referencias históricas? Dibujaba perfecto lo que sea. Era un. Bueno, hacía historietas, pero también mucha ilustración. Y un monstruo. Y ya al final ya exponía como si fuera un artista plástico. Claro. Porque era tan bestial el talento de este tipo que, bueno, hacía todo. Otra que no esperaba nadie. No, nadie. Mati, ¿querías aportar algo? No, que la verdad que era muy grosso y es como que ese tipo le vendió al mal diablo y vino a cobrar. Totalmente. Sí. Ese tipo se encontró al diablo en el cruce de dos caminos. El diablo, en vez de darle los poderes de tocar la guitarra y componer blues, le dio el poder de dibujar. Totalmente. Fue un Robert Johnson de una realidad paralela. Después, el 7 de octubre, una semana después de Kim Jong-ji, se nos fue con 72 años, la otra mitad de la gran dupla, Juan Mediavilla, ¿no? Se había ido Miguel Gallardo, había quedado Juanito, qué locura, su amigo año, los dos. Y socio de toda la vida, y falleció. Siempre todos pensamos que iba a morir antes Juan Mediavilla, que era un tipo que había sido adicto a la heroína, que había estado hecho mierda durante años, ¿no? Un tipo que siempre había tenido 1000 problemas de salud como consecuencia de sus adicciones. Y de pronto no, viste, se va primero Gallardo, que era el que estaba más entero, y unos pocos meses después se va Mediavilla, también dejando una obra enorme, ¿no? Si sos fan del Víbora, si te gusta todo el cómic underground español de los 80 y 90. Macocchi es él y de Gallardo. Claro. Y de Damián Borrallo, que es otro perdón, Felipe Borrallo, que es otro autor. Así que nada, Mediavilla, otro prócer del mismo palo que Gallardo, pero que no se supo reconvertir, digamos. Gallardo hizo novelas gráficas caretas, hablando de la Guerra Civil Española, de la hija que tenía autismo, de esas cosas bien vendibles en el circuito de librerías. Mediavilla nunca salió del under, de la historieta podrida, del lumpenaje, falopa, tiros, quilombo, viste, descontrol, bueno. Pero fue un gran autor también, obviamente. Un mes después, mira, el 7 de noviembre, con 69 años, se nos fue el glorioso Kevin O'Neill, del cual ya hablamos también un montón en el podcast. Dedicamos un podcast hace poquito. Sí, yo también estuve invitado en el podcast de La Batea con Kike Alcatena y Mariano Cholaquian, homenajeándolo a Kevin O'Neill, un dibujante absolutamente prodigioso, surgido en Inglaterra en los años 70, que después se trasladó, se reconvirtió como dibujante de cómic yankee, y tuvo también, bueno, grandes colaboraciones con maestros como Pat Mills, Alan Moore, algo con 20 Alan años Grant. Tuvo con Alan Moore, ni más ni menos, claro. Sí. Un tipo que dejó una huella enorme en el cómic británico e internacional, digamos, por The League of Extraordinary Gentlemen. Es algo que fue global. Así que bueno, una gran pena, porque fue un tipo de enorme talento y de gran generosidad. Dos días después, hijos de puta, dennos un respiro. El 9 de noviembre, justo antes de cumplir 60 años, se fue Carlos Pacheco, del cual también ya hablamos en un podcast. En el mismo podcast. Otro genio, un tipo con un talento enorme, un tipo muy inteligente, muy culto, muy así de persona agradable en el trato, un genio, un tipo realmente. Otro que nos sorprendió, porque si bien había anunciado su enfermedad y todo. Y que se retiraba. Era todo muy reciente. Sí. Y sí, aparte es una enfermedad que la supervivencia te deja un par de años, por más que terminás medio vegetaloso, sobrevivís 2-3 años más. Él se murió en meses. En meses, sí, sí. No llegó a deteriorarse, básicamente. No llegó a tener un deterioro grande. Digo que se murió. Fue muy loco que falleció un mes y medio después de anunciar su retiro, ¿entendés? Claro, El hecho de dejar de dibujar probablemente lo haya deprimido o lo haya afectado al punto de deteriorar o acelerar el deterioro de la enfermedad, ¿no? Sin duda. Una gran pena, porque era un tipo realmente muy capo, muy querible. Tuvimos la suerte de tenerlo acá en Argentina un par de veces. Y aparte de eso, no dejó laburar. Un mes y medio antes de morir. Sí. He entendido que él estuvo varios meses antes porque en vez de pensar que tenía ELA, tenía un problema espinal que lo habían operado, que estuvo como meses sin laburar en Arrowsmith. Sí. Y laburaba a un ritmo mucho más lento que el normal, pero sí. Pero es como que al margen de ese quilombo, el tipo seguía laburando como si nada, lo cual también lo hace terrible porque es... No pasó mucho tiempo eso, el retiro. No. Y ya la última época él ya no estaba bien, digamos. Se daba cuenta que no estaba bien. Y todos los médicos, viste, consultó a todos médicos habidos y por haber de dos continentes distintos y nadie le daba un pronóstico alentador, viste. Ya sabía él que esto iba a ser cada vez peor. Una pena. Después el 30 de noviembre, se nos fue una señora, ¿eh? La señora Aline Kominsky-Crumb, con 74 años, esta dibujante que fue esposa de Robert Crumb y papá de la hija de Robert Crumb. Ellos tenían un matrimonio abierto, ella tenía un segundo marido francés que vivía con ellos, que era el que hacía la comida, porque Crumb no sabía cocinar y ella tampoco. Y la hija de este señor era la colorista Aline Kominsky-Crumb, o sea que era como una familia de artistas. Y bueno, también fue medio un día para el otro. Lo de Aline, nadie sabía que estaba enferma. Y bueno, un día a los 74 años se nos fue, dejó viudos a estos dos señores. Y bueno, junto con Crumb habían hecho muchas historietas a cuatro manos. Después ella había militado bastante en toda la línea de cómic feminista, digamos, que puso en marcha Trina Robbins a principios de los 70. Siempre había estado en todas esas antologías de minas que hacen cómic quilombero. No era una autora brillante ni con un dibujo muy virtuoso, pero bueno, la proximidad con Crumb le daba una gran exposición, que la mina la usó para bajar la línea que quería bajar, lo cual es bastante lógico. Trina Robbins es nuestra Mirta Legrand, ¿no? ¿Cuántos años tiene Trina? Trina y 80 y pico debe tener. Claro. Pero Ramona Fradon es más vieja. Ah, verdad, Ramona es más grande. Ramona es más vieja. 90. Ramona debe estar en 92, 93. Y sigue activa también. Encima. Y sigue activa, sí, va a las convenciones y dibuja, sí. Qué claro. Genial. Yo la última vez que la vi a Ramona fue en el 2012 en la de Nueva York y estaba intacta. Era una piba todavía. Era una señora grande, pero estaba intacta. Hablaba perfecto, se desplazaba perfecto. Tenía 80 y pico, era una piba. Dibujaba perfecto. Una genia, Ramona. Le mandamos un beso. Sabemos que escucha siempre el podcast. Por supuesto. Después, el 9 de diciembre, otra baja en el cómic español, con solo 61 años, se fue Alfredo Genies, dibujante catalán, que era el hijo de Manfred Sommer, que quizás fue un poco más famoso que su hijo. Alfredo Genies había estado de moda, entre comillas, digamos, en la época de Son 84, Metropol, Simoc. Él dibujó una serie que se llama Pollux, que estaba editada por Norma, una serie que se llamaba Alex Magnum con Sánchez Abulí, que la editaba Norma, después la sacó creo que Glenat en un tomo completo. Laburó mucho para Francia en obras que no se tradujeron al castellano. Y bueno, nada, eso, entre su obra personal y la chapa de haber sido el hijo de Manfred Sommer, era un tipo bastante conocido. Y con solo 61 años, se nos fue. Tres días después, el 12 de diciembre, con 74 años, se fue Gosaku Ota, otro mangaka, en este caso, del estudio de Gonagai. Era el tipo que dibujaba las adaptaciones al manga de los dibujos animados de Gonagai. Viste que Gonagai... Bueno, más específico imposible. Claro, el tipo daba mucha libertad a Gonagai para que los que adaptaban los mangas hicieran cualquier cosa en los dibujos animados. De hecho, inventaban personajes que él todavía no había puesto en los mangas, tipo el Grandizer y qué sé yo. Y después sacaba mangas que reflejaban la continuidad del dibujo animado con Gosaku Ota, que era el que los dibujaba. Pero dibujó un montón de cosas. Gosaku Ota además era muy fan de la pesca deportiva, entonces hizo muchos mangas sobre pesca deportiva. Ah, sí, un tema candente. Y que en Japón es muy frecuente la pesca deportiva, porque está todo rodeado de agua, sí, claro. Y en toda esa agua hay distintos peces, y debe haber gente que recorre acá todo Japón. Sería un éxito, claro. Publicás esos mangas. Claro, y te en la revista Weekend. Claro. En la Weekend tendría que... ¿Seguirá existiendo la revista Weekend? Sí, existe. ¿Sigue existiendo? Sí. Bueno. Opening Manga tiene que hacer ahí un convenio con Weekend para repartirlo en Tigre. Para publicar historietas de Gosaku Ota de pesca de peces que solo existen en Japón. Sí. ¿Los vendés en esos barcos que te traen la comida ahí en el Delta? Claro. Y de paso lo vendés un manga de este tipo. En la lancha esa que viene. Claro. Bueno, y finalmente el último autor que nos dejó este año, por lo menos los que tenemos relevados, seguramente habrá más, fue el 15 de diciembre, otro señor español que se murió bastante joven, Calpurnio. El autor de El bueno de Cutlass, este dibujante del estilo hiperminimalista, de humor, obviamente, muy limado, con un montón de años de trayectoria en el cómic español, muy conocido por fuera del gueto comiquero, digamos, un tipo que publicaba en revistas de rock, de cultura, de literatura, no era un tipo solo conocido por los fans de El Víbora, ponele. Era un tipo con una exposición muy amplia dentro de los medios de España, que... Con solo 63 años tuvo la pésima idea de morirse. Así que bueno. Digo, con pocos muertos acá, ¿no? Digo, en Argentina. Capaz el año que viene equilibramos la balanza. Argentina, ojo. Invulnerable. Invulnerable. Se murió Mario Moraes, nada más de Argentina. Bueno, y Slavich. Walter Slavich, que vive en Uruguay, sí. Pero bueno, es argentino. Sí, es re argentino. Así que, bueno, no tuvimos que lamentar muchas pérdidas en nuestro España lado. España la pasó España para el castigadísima. Sí, España, sí, España la pasó, España la pasó peor. Peor que en el Mundial, sí. Peor que en el Mundial. Sí, tal cual. Peor que si gana el PP. Hay que ver si capaz en Japón no hay 2, 3, 4 mangakas que están encerrados, muertos hace un pero mes. Pero debe haber. Claro. En Japón siempre te enterás 3 semanas tarde. Sí, qué raro que Yoichi no manda los originales, ¿no? Claro. Claro. Y en Francia también, en Francia encontré 1 o 2 nada más, debe haber un montón más. Porque hay tantos autores que ni siquiera son conocidos fuera de Francia o Bélgica, entonces. Muere uno, nace otro. Todo el tiempo. Bueno, nada, les dedicamos, por supuesto, este repaso del año a todos estos autores que ya no están. Quedan sus obras, por supuesto, para disfrutarlas, para tenerlos siempre vivos en nuestras bibliotecas y a los que queríamos mucho, en nuestros corazones, obviamente, los que se ganaron nuestro cariño, que no son tantos. Así que bueno, terminado este repaso, vamos a escuchar un tema y nos vamos a meter a fondo en la ¿cómo podemos decirlo? No sé, boludo. En la profundidad que requiere este tema de visitar lo que fue, lo que nos dejó el 2022 a nivel cómic en los distintos mercados y distintas variantes de cómic que tenemos para explorar. Ya venimos. Gangs all go. applause. The gang's all gone, and now I am the only one. No more to give, too late to live. Last on the bill, I see them still. Rebels without applause. For the boys of song and girls all gone wrong, I love them all. For the boys of song and girls all gone wrong, I love them all. The gang's all gone from dark to light. Children go because we must do, and the blue flu must come for you. Rebels without applause, for the boys of song and girls all gone wrong, I love them all. For the boys of song X and X-ray specs, we love them all. I see them still, I see them still, I see them still, I love them all. Segundo bloque, y se suma a la mesa un referente acá del palo, el maestro Germán Martínez, del sector 2814, gran fan, coleccionista, lector, guitarrista, y ahora también actor, porque actúa en los videitos, en los reels. ¿Cómo estás, Germán? TikToker. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo está? Primera vez que vengo acá, me siento honrado. ¿Estoy bien con el micrófono? Estás muy no, bien. No quiero cachadurianear con esto. ¿Estamos bien? Estás muy bien. No. La verdad que bien. Sobran un montón de cosas. Me sentía Apollo Creed con tantas cosas que me están... Sultán del golpe, maestro del desastre y todas esas cosas. Pero bien, vamos a ver qué podemos aportar, si es que se puede. Muy bien. Bueno, este tramo nos vamos a meter en la producción de Estados Unidos, a ver qué hubo interesante este año en materia de Comic Yankee. Y qué funcionó, qué no funcionó, cuáles fueron las típicas ventas de humo de esta industria tan aferrada al pasado y a la que le cuesta tanto evolucionar y que cada vez que da un paso para adelante da tres para atrás. Yo tuve la suerte de estar este año allá en una convención, la primera presencial que se hizo después de la pandemia, y vi a los pendejos correr a Kevin Eastman para que le firmara un Last Running como si fuera, no sé, Jack Kirby. Pero bueno, ustedes me contarán qué fue lo que más la rompió este año en el norte. La pegó Last Running, la verdad que sí. fue un hitazo de eso, una cosa que no sé si alguien esperaba, una resurrección de las Tortugas Ninja a ese nivel. Sí, a mí la verdad que me gustó, a mí me gustó mucho. Yo lo banco bastante. Eastman, aparte, me saco el sombrero. Es un grosso. Todo lo que hizo, toda su vida, todo lo que hizo con las tortugas, lo bien que le fue, cómo sigue estando ahí, cómo sigue formando parte de la conversación del mainstream, teniendo en cuenta de dónde vino. El problema es el otro, ¿no? Peter Laird. Ese es el que más o menos a veces la termina cagando. Peter Laird, un fenómeno. Cuando inventó la beca Xeric, ahí ya se ganó se consagró. El cielo. Se ganó el cielo. Bueno, mira, yo les voy a proponer un juego. Porque para los oyentes que no la tengan muy claro, esto igual nosotros siempre, casi todos los años que hacemos balance, lo decimos. En el top 10 de ventas USA de lo que vendría a ser el comic issue, pasa un tema, ¿no? Es tipo Batman contra el resto. Y ese resto generalmente suele ser Marvel. Es así. Al que le guste o no, el tema es así. DC en el top 10 te mete un cómic o dos. Generalmente suelen ser Batman y Batman, Batman y Detective, Batman u otra cosa, o algo relacionado con Batman related. El resto suele estar completamente afuera. Claro, completamente afuera, protagonizado por Marvel. ¿Cómo se arma un top 10 cuando DC no está en Diamond? Bueno, hay... ¿Quién arma ese top 10? ¿Compilando la data de Diamond con la data que viene de las distribuidoras que manejan los cómics de DC? Era bastante más sencillo antes. Cuando entrabas directamente a Diamond Sales, claro. Mirás ahí y ya está. Y tenías toda la data. Cuando tenía toda la misma distribuidora. Claro, y de hecho no creas, Andrés, que Diamond es algo en lo cual vos hoy podés confiar en un 100%. No, no confío ni un 10%. La data que yo tengo de números exactos de Diamond la tengo hasta los primeros 4 meses del año. Y de ahí en adelante dejaron de dar números exactos. Lo que ofrece hicieron es los puestos de venta, ¿no? Y con respecto a DC, sí, encontrás datos, pero nunca de números. Siempre encontrás, o sea, porque los números los maneja la distribuidora que maneja DC, creo que se llama Luna o algo así. Bueno, no te facilitan ni a comiquerías ni a medios de comunicación, les facilitan números. De nuevo, lo que facilita son puestos de venta. Y en base a los puestos de venta y en base también a algún relevamiento que hacen de librerías especializadas, van armando un par de sitios especializados, ranking, entremezclando los números de Diamond, que vendrían a ser DC, Image y DW. No, Marvel. Marvel, Image y DW, claro. Con lo que entrega esta distribuidora Luna. Por eso, en base... O sea, todo un quilombo, digamos, ¿no? Así como antes con Diamond solo, vos tenías que confiar en lo que ellos te decían porque no había ningún ente regulador. Claro, exacto. Si incluso Marvel ponía plata para que Diamond diga que Marvel vendía más y eso generaba una TN-diada, clarineada de bajarte línea de cómo tienen que ser las cosas. Ahora incluso es más difícil porque ahora tenés eso mismo pero con varios lugares. Sí. O sea, todo un laburo. Sí, sí. Todo un laburo y ni siquiera sabes si es verdad. Dicen que McFarlane en una época ponía plata para que Diamond dijera que Spawn era el cómic para más que rosquee. Sí, para subirle los numeritos a Spawn. Bueno, lo que hacía la Wizard antes, digamos, ¿no? De rosquearte personaje. Este juego que se llama ¿Quién derrota a Batman cada mes? Comienza, de hecho, con McFarlane. Porque en el mes de enero del año pasado tuvimos el 200. Número uno de la Scorched, que digamos vendría a ser como una Liga de la Justicia de Spawn, del universo de Spawn. Que vendió la, según datos de Diamond, la frijolera cantidad de... Frijoleras son las que cosechan porotos. Frijoles. 257.634 cómics vendidos. Mucho. Para... Decilo de nuevo porque parece mucho, muy real. ¿Cómo es el número? 257.634 cómics vendidos. Lo para mismo, cualquier cosa de hombre. She-Hulk, que está en el volumen, el número 1 del volumen 4 de She-Hulk, que también sale en enero, está en el segundo puesto con 33.000. Un montón de diferencias. ¿Con 33.000 salís segundo? ¡Qué tristeza, boludo! Claro, bueno, pero hay una diferencia. Nos estamos yendo a la B, claramente. Totalmente. ¿No? Ya está. Con 33.000 salís segundo. Antes con 33.000 entrabas al top 100, boludo. Porque el Scorched este fue una locura. Que, o sea, como decía Germán recién, digamos, fue eso, una... 33.000 segundo, no quiero ver el 14º. No, claro. Bueno, esos son los dos cómics que en enero logran posicionarse por encima de Batman, la Batman 119, que queda tercera, ¿no? O sea, que venden menos de 33.000 ejemplares Batman. O Batman sea... vende menos de 33.000. Muy poco, boludo. Nada mismo. Muy poco. El décimo es The Voice de Utopía. Claro. El ranking mundial de América. Es la nada. Febrero del año pasado, Ghost Rider, número 1, con 41.000 unidades. Y Amazing Spider-Man 88, con 30.000 unidades, superaron a la Batman 120. Y Scorched 2, que en el número, el mes pasado había tenido 257.000 unidades. Vendió menos de 25.000. En el número 2, 45.000 unidades. Queda debajo de Batman 120, o sea, de todos modos. Perdió, ¿no?, 200.000 lectores de un mes al otro. De un mes al otro. Lo leyeron. Claro. Leyeron el cómic. Exactamente. Claro. Ahí está. Dijeron, Germán, me bajás la suscripción, por favor. Claro. Pero estuviste solo un mes, flaco. Bájamela, bájamela. Sí, sí. Está. Me sobró un mes. No, es obvio que hay gente que lo compró para especular. Y sí, por supuesto. Y también el número 1 ha salido con tapas múltiples. Eso, ¿no aprendimos de los 90? No. El problema fue que lo leí, dijeron. Claro. Claro. Por eso, lo leyó y bajó la suscripción. Diamond, aparte, no te considera las tapas múltiples como distintos artículos, sino obviamente es un solo mismo artículo. Entonces se suman todos los mismos, digamos. Y hoy tenemos hasta Cover Z, ¿no? Sí, claro. Antes era para un evento especial, hoy cualquier cosa tiene L. Tiene 8 tapas. Sí. Exacto. Marzo del año pasado, Strange número 1, el inicio de la nueva serie de Strange, con 44.900 unidades. Punisher número 1, 37.710 unidades. Vendieron más que la Batman Superman World Finest número 1. Ojo, el comienzo de esta miniserie de Mark Waid, que quedó encima de la Batman 121, que quedó con un cómodo cuarto puesto. Pero bueno, acá este mes DC logra meter dos números. Uno de ellos, por supuesto, que Batman Related. Porque ahí me nombraste dos cómics que están buenos. ¿Strange y Punisher? No. Ah, me parecía. No. Punisher y World Finest. World Finest. Punisher está muy bueno y World Finest está muy bueno. Claro, sí, sí. O sea, dos títulos recomendables salieron el mismo mes, mirá vos. Por esto podemos especular más o menos y suponer que Batman vende alrededor de los 30.000 ejemplares, porque todos los que suelen pasar esa franja lo cagan, se lo garchan a Batman, y se le quedan arriba en el ranking. Según los márgenes, digo, un poco más, un poco menos, debe andar por los 30.000, 29.000. Sí, sí, periodistas especializados en el medio te dicen eso también, que anda por los 33.000 ejemplares promedio. La venta de Batman, bueno, claramente DC entiende eso, por eso hoy la batalla, así como dijiste, Batman versus Marvel, hoy también es Batman versus Batman, porque creo que el 2020-2021 fue el año donde, mirá que venimos de los 90, ¿eh?, donde más explotó a Batman. Batman se come un pancho, Batman y Robin, Batman and Robin, Batman versus Robin, I am Batman, Batman is You are Batman, he is Batman, Batman she is Batman. Batman is who I am, Batman no sé qué, ¿cuántas tiene? ¿8 series? ¿9? Más o menos, sí, sí, sí. No, Batman of Legend, Legend of Batman, The Dark Knight. Batman 89, Batman 66, Batman 134. No, pero son 12 series más o menos solamente de Batman, o sea, entendiendo claramente que DC es Batman. Totalmente. Sí, de hecho, DC durante gran parte del año pasado, este año que nos dejó, entre los títulos que puntualmente tienen a Batman como protagonista o los títulos que son Batman related, ocupa el 54% de la oferta. De la oferta de DC. Es una locura, digamos. Abril. Pasamos, Chaco, a abril. Exactamente. ¿Qué hace Marvel cuando ve que Batman se le está poniendo medio pesado y le cuesta mucho derrotarlo? Bueno, por supuesto. Lo llama Spider-Man, ¿no? Lo llama Spider-Man. ¿Y cómo lo llama Spider-Man? Y tirando un número uno. Exactamente. Amazing Spider-Man número uno con Seth Wells y John Romita Jr. 92.400 unidades, ¿no? Que no está mal esa serie, ¿eh? No está mal. Para no, lo que no. venía. Yo leí solo el primer número y me pareció que estaba bien. Y segundo queda, increíblemente, una Hulk número 6, ¿no? La Hulk que viene después de Immortal Hulk, la Hulk número 6, con 60.900 unidades. Superaron ambos títulos ese mes a Batman 122. Pero ¿qué pasa este mes? La Liga de la Justicia, 75, quedó cuarta. Ah, porque es la muerte de la Liga, una venta de humo. Otra cosa más que logra que suba un ranking de un cómic, ¿no? Es matar, por supuesto, héroes. Eso siempre garpa, claramente. Y además era un prólogo de Dark Crisis, y que yo lo habían inflado mucho eso con el Free Comic Book Day. O sea, estaba toda la rosca puesta para que ese último número de la Liga vendiera fortuna. Y efectivamente. Y uno esperaba, bastante, por lo menos, sin spoilear, ¿no? Pero uno esperaba que esa muerte, entre muchas comillas, durase un año. Ponele, no. Nah. Bueno, no quiero que se ponga triste nadie, ¿no? Pero chicos, quédense tranquilos que sus licencias siguen en pie. Exactamente. De una manera u otra. La Liga goza de buena salud. Mayo del año pasado, Star Wars Obi-Wan Kenobi, miniserie de 5 partes, el número 1. Que enganchó junto con la serie de Netflix, por supuesto, de Obi-Wan Kenobi, que salió también para el mismo Disney Plus, que salió para la misma época. Claro. Hulk vs. Thor, Banner War Alpha 1 y Twilight 1, que es un cómic, digamos, de Image, de una miniserie, digamos, de 5 partes, junto con Moon Knight Black White Blood 1 también, una miniserie de 1-4. Supongo con la serie. ambos, esos cuatro títulos superaron a la Batman 123 ese mes. Pero DC de nuevo logra meter un número uno en el top 10, que es Flashpoint Beyond, el número uno de 6. Quedó en octavo lugar. Basura Flashpoint. ¿Batman vs. Robin no entra? Todavía no entramos ahí. Todavía no llegamos. Flashpoint Beyond, basura. Humo. No sé si basura, pero era innecesaria. No lo pidió nadie. Nadie pidió eso. Me parece que Jones se comió a Jones. Sí. Humo mal, sí. Junio del mes pasado, Fortnite. Del año pasado. Fortnite por Marvel Zero War, el número uno de 5, el cómic que crossoverea a Marvel Gold Fortnite. Queda número uno en ventas junto con la Amazing Spider-Man Explotó, número 3. Rompió todo ese. Y la Thor 26. Muchísimo. Claro, esos tres títulos lograron ganar a Batman 124, último número de la Batman con este equipo creativo. DC logra poner otro título en el top 10 ese mes, que es la miniserie de Poison Ivy, el número 1, queda en el puesto 8. Mati, ¿querías aportar algo? Valdría aclarar que el de Fortnite ese quedó primero. En realidad, mucho del gran éxito que tuvo no tiene que ver con el cómic en sí, sino con el hecho de que venía con unos códigos de Fortnite. O sea que mucho de ese no es público lector de cómics que dijo, este es el nuevo cómic de Marvel que me va a enganchar para seguir leyendo. Era doy fe gente de lo que venía a comprar códigos de Fortnite baratos. Exacto, doy fe de lo que dice Mati, por lo menos la edición en español que tuvimos acá distribuidos en las comiquerías. La gente que venía a comprar, viste que uno la conoce, no era gente de historieta. Era básicamente, decía así como Mati, hola, ¿me das los códigos esos que vienen con esa revista? Claro. Dame los códigos, ¿sí? Y si tenés la revista... O gente que incluso... A nosotros nos compraron los códigos. Gente que compraba online, exactamente, claro, y decía, che, antes de mandarme la revista, ¿me mandás el código, por favor? ¿Me mandás el código? No te quiero pagar el envío. Increíble. Mandame una foto del código y la revista, no sé, tirala, metete en el culo, no me importa. Literal, ¿eh? Literal. Me contaron gente que estuvo en Estados Unidos con la salida de esto, que a tiendas grandes, tipo grandes comiquerías, habían puesto, por el quilombo que se les hizo por este cómic, habían puesto una especie de tacho reciclable en la puerta. Así todos los que venían a comprar, que solo querían el cómic, porque lo compraban, sacaban foto del código y lo tiraban. Así que tuvieron que poner un tacho de reciclable solo para que la gente tire el cómic a la basura. Bueno, esa es la realidad de los cómics 2022. Acabamos de resumir en dónde estamos parados con la historieta. ¿Cuánto vendió? ¿Tenés el número? Es muy gráfico lo que acaban de explicar. No, lamentablemente ya estamos en un mes en el cual Diamond dejó de porque entregar. Debe ser monstruoso, sí, o sea, deben ser una cifra... Literal, creo que te dice más o menos cómo estamos parados, donde lo importante acá es un código, sí, de un jueguito. Olvídate. Del Snow Bros. Tal para cual. Tirar más, nieve más fuerte, creo tal que cual. Era una cosa así. Cómo los videojuegos se empomaron, sí, al cómic brutalmente. Sí, totalmente. Bueno, junio tuvo otras cosas destacables. DC logra meter, además de esta Poison Ivy número 1, logra meter también la Justice League Road to Dark Crisis número 1, que es un one shot, también en el puesto 9. Un anual de Batman, por supuesto, el anual de Batman de ese año, en el puesto 10. Y este mes, junio, es el mes en el que salió Dark Crisis número 1 y no está en el puesto 10. Está en el puesto 21. Está bien, sí, es una verga. Es increíble. O sea, no, es increíble porque digo, es un evento que está preparado, entre otras ya cosas. Ya no le importan esté, a claro, nadie los eventos de DC. Hay, pero bueno. O sea, pero uno pensaría que si la Justice League 75 vendió siendo un prólogo de... Claro, sí. Por ahí Dark Crisis 1 debería vender. Pero la Justice League 75 te lo vendían como la muerte de la liga, te lo vendían... Por otro lado, me parece, ya Dark Crisis no le interesaba a tanta gente. Julio termina siendo por fin el mes que Batman recupera el puesto 1 del ranking de ventas, la Batman 125, que es el primer número de la nueva etapa de Zdarsky Jiménez. La cual está bien. Está buenísima, está buenísima. Es uno de los títulos de DC que más disfruté de leer este año. Sí. Los títulos regulares de DC, uno de los que más disfruté. Tienen una columna que le dediqué en Maldito Mente porque me encantó. Me pareció un gran título. Tiene sentido, es casi como un nuevo número uno. Si bien no lo es, digo, cambias todo el equipo creativo. Bueno, cambia, pero es un cambio, fresco. El rumbo de la serie, cambia todo. Digo, podría ser un número uno, pero no lo van a hacer porque es Batman y ya tiene una numeración. Bueno, pero no me parece que... Habría vendido más si le ponían número uno. Es muy digno. Es muy digno de mencionar algo que acá hace DC y que Marvel no se anima. Y es que, bueno, está bien, DC cambia el equipo creativo en Batman. Y sin con cambiar eso, la numeración. Sin cambiar la numeración y con eso logra que esté en el puesto número uno. Marvel te tiene que cambiar la numeración, digamos, aún con equipo creativo nuevo. Claro, Thor va por 12 volúmenes más o menos. Y con Spider-Man, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo tiene que hacer con Spider-Man. Spider-Man tiene 9. Sí. Bueno, Marvel te lanzaba nuevos números uno, incluso sin cambiar el equipo creativo. ¿Te acordás? El Daredevil de Wade y Sam Nee. En un momento se cortó la serie y empezó al mes siguiente otra con un número uno nuevo con el mismo equipo. ¿Por qué? Y no pasaba nada. De un número al otro no cambiaba nada. ¿Por qué me metí de nuevo? Bueno, para hinchar la bola. Sí. Necesitamos 200 números en la bajada de línea del Marvel Now. Silver Surfer de Dan Slott y Alred también tuvo dos números uno con el mismo equipo creativo. ¿Para qué? Ahí sí lo cortó la Secret Wars. Ahí cortó muchos títulos, por más que no cambiaran de equipo creativo. No, pero bueno, como cambiaban de la marca eso, no, y porque, diferente al Marvel Now. Y porque eran tipos que no aceptaban que les pusieran fill-ins en la revista, entonces pararon 3 meses que no sacaron la revista, y cuando la volvieron a sacar, en vez de continuar la numeración, le pusieron número uno. Jate joder, boludo. Es el mismo autor. Aceptar que durante 3 meses no salió y que sale el número 18, 17, no sé cuál tenía que salir. Pero durante mucho tiempo, Pero el Focus Group claramente te dice que el número uno funciona. Un número uno cada 6 meses tenían los títulos, era terrible. Por eso también está bien esto de que Batman no lo hace, no lo necesita, y de vez en cuando entra igual al podio, no, pero al top. Sí. Ni hablar. Agosto. En Telefe. Batman 126 vuelve a estar primero, así que evidentemente Sedarki y Jiménez garparon. Dark Crisis número 3 está en el puesto 5. Predator 1 entra en el puesto 3. Que también tiene que ver con una película. Exactamente, Prey. Y This is War of the Unheard Gods está en el puesto 1. Es una maxiserie de 8 números. Que en el puesto 9. Entra en el puesto 9 en agosto. Septiembre no hay demasiado para mencionar. Dark Crisis entra en el puesto 3, claro, con el número... Cinco. Dark Crisis 3 cinco entra en el puesto 5. O sea, el número 3 vendió más que el 1. Sí, ni hablar. Sí. Y el 2 también, ¿eh? El 2 había entrado en el top 10. Es raro. Sí. Y bueno, quizás se comenzó a correr el boca a boca. Quizás DC no tenía títulos tan fuertes ese mes, salvo de Batman. En septiembre no hay demasiado para mencionar, salvo el hecho de que Batman 127 sigue arriba, número 1, firme como rulo de estatua. Seguido por Amazing Spider-Man 9, porque es bimensual, así que comienzan a salir de esa nueva Amazing Spider-Man que mencionamos hace un rato, salen 2 números por mes. Y Dark Crisis. Entonces es bimestral, no bimensual. Bimensual es cuando sale cada 2 meses. Sale cada 2 meses, es verdad. Bimestral es cuando sale 2 veces en 2 meses mes. Al mes. Buena corrección. Perdón, y Dark Crisis 4. Bimestral es cuando sale por bimestre, y bimensual cuando sale 2 veces en un mes. Exacto. Bueno, Dark Crisis 4 está en el tercer puesto de venta, y en el puesto 5, ahí sí aparece Batman vs. Robin, el número 1. Muy bien. Una miniserie de... Que también se lo merece. También con Mark Waid, ¿no? También con Mark Waid, así que este mes clavó varios numeritos de DC en el top 10. Octubre vuelve otra vez Marvel a utilizar la misma artimaña, pero esta vez Spider-Man número 1 de Dan Slott y Mark Bagley ocupa el puesto número 1, por supuesto. Claro. ¿No? Sí, le damos de nuevo el número 1 a Spider-Man. Sin adjetivos esta vez. Esta vez no es Amazing Spider-Man, es Spider-Man a seca. Sí, exactamente. Pero tiene su número 1 para hacerle la vuelta. Así que de manera rastrosa Marvel... Deja equipo que gana no se toca, entonces cada 3 meses es número 1. De manera rastrosa Marvel pone posición a Batman en un segundo puesto gracias a esta artimaña, ¿no? Y el puesto 3 está para Amazing Spider-Man número 11, y luego seguido de Dark Crisis 5. O sea, Dark Crisis, salvo el número 1, los otros números vienen aguantando en el fueron top colocando. Sí. Bien, Spider-Man, subió un montón. Sí. Que esté en el top 5. Igual son números chotos, ¿no? Aclaremos que son números chotos. Sí, bueno, pero se venden bien por algún motivo. DC logra colocar este mes otro cómic en el puesto 10, ahí a punto de caerse de la tabla, que es Joker, The Man Who Stopped Lightning, que el número 1, ¿no? Esta miniserie que comenzó a salir ahora, que de hecho tuvimos noticias de esta miniserie ahora, porque Joker quedó embarazado, qué sé yo. Bueno, Joker quedó embarazado. Sí, lo embarazó Satana. Sí. Ah, qué bizarro. ¿Pero garchando? No, con magia. Con magia. Claro. Bueno, puede ser magia y garche. Bueno, también. No, sí, también, podría ser, bueno, pero no es así. Qué bizarro. Bueno, sí. Noviembre, entonces. Estamos llegando a los últimos dos meses. Es una miniserie como con historias autoconclusivas, ¿no? Con historias cortas, Sí. Noviembre, como Marvel no pudo clavar otro Spider-Man número 1, Batman vuelve a recuperar el número 1 de este ranking, vuelve el 129 de Batman, vuelve a liderar, y también tenemos la Fantastic Four número 1 de Ryan North y Iván Coelho en el puesto 5, algo digno de destacar. Sí. La Fantastic Four no suele estar, digamos, en el top 10. Y en el puesto 9 está el especial del aniversario de los 30 años de la muerte de Superman, Que era una revista de $10. O sea, sí, jodido sí, vender muchos ejemplares carita, de una revista tan cara. Bueno, es una revista hermosa, sí, que sí, tiene sí, historia. Sí, sí, todo inédito, con todos por los autores originales. Ahí estaba bueno como te lo debía Diamond en su momento, con el dólar, por unidad, quién vendió más por unidad y quién vendió más por cantidad de dólares. Y hay que tener en cuenta eso, que salía creo que 9, sí, 10 dólares. $10, esa revista era como complicada para competir mano a mano con la revista de $4, claro. Que también, digamos, hay pocas ya revistas de $4, porque casi todas valen 5. Hay muchas de 5 también. Hijos de mil. Sí, sí, tremendo. Diciembre, último mes del año pasado. Germán, así, para estos números ya no importa cuánto valen. Y no. Ya es obvio que están apuntando a un nicho tan microscópico de gente tan adicta que le pones cualquier sorete, se lo cobras a cualquier precio ridículo y te lo van a comprar. Pero tenés que poner el número uno. Claro. Estamos hablando del puesto uno de diciembre, ¿no? Batman Spawn, ¿no? Sí, un one shot. Obvio que iba a ser uno más vendido. Un one shot que vuelve a tener. 94 covers. Claro, sí. Exactamente. Vuelve a tener ahí a McFarlane de nuevo en tintas y en guión. Y Capullo haciendo el arte. El arte no, el dibujo. No puede fallar. Salvando el dibujo, salvando el guión de McFarlane. Claro, claro, sí. Guión de McFarlane, dibujos de Capullo, no puede fallar. Y bueno, el último intento del año de sí, decime. Digo, McFarlane, Capullo me hace sentir Rukauf, siento que Dualde, Turco, sí. María Julia. Me siento mal, me estoy poniendo mal. Sí, es verdad. Un tufo a 1990 y pico. Estoy escuchando Ritmo de la Noche, no sé, cambiame, sacame de acá, por favor. El último manotazo de ahogado de Marvel 2022 para poder ocupar de nuevo los primeros puestos de ranking. Esta vez le tocó al negrito, ¿no? Miles Morales, Spider-Man número uno. Cancelado. Cody Siglar y Federico Vicentini. Y ya se le acabaron los otros Spider-Man. Así que te clava un número uno de Miles Morales, que queda en un segundo puesto y deja en un tercer puesto a Batman 130, por supuesto, ¿no? El puesto 6 es ocupado por Dark Crisis 7. O sea, la 7. El final. Y aparece una sorpresa en el séptimo puesto, Gargoyles número 1. Ah, mira. De IDW. De Dynamite, Entertainment. ¿El dibujo animado? Sí, claro. Un cómic nuevo basado en el dibujo animado. Basado en el dibujo animado, por supuesto, primera vez en todo el año que Dynamite ocupa un top 10. Porque, claro. ¿No? Y capaz, pero tiene 10. Mucha hinchada Gargoyles. Estuvo bien Dynamite en buscar esa licencia. Evidentemente, sí. Evidentemente le salió muy bien. Y bueno, lo otro que tengo para compartir acá, pero sin números, sin numeración, sino simplemente son las 10 graphic novels o hardcover o libritos que más vendieron en el 2022. Ahí tiene que aparecer Image, que hasta ahora no apareció. Estoy sacando de esta lista todo lo que tenga que ver con manga, porque yo creo que después van a hablar de lo que son los números de manga. O sea, yo solamente me limité a buscar los libritos relacionados con comic book y más que nada superhéroico, pero no necesariamente superhéroico, pero dejo afuera todo lo que tiene que ver con manga, porque si agrego lo que tiene que ver con manga, no aparece casi ni un solo... No, obviamente. O sea, dentro de esta lista. Lo que está pasando en Estados Unidos con el manga es una bestialidad. Claro, este año, por primera vez, hay síntomas de que se está frenando la ola brutal en la que el manga se comía todo en Estados Unidos. Pero la cantidad de editoriales, de títulos y de venta que está teniendo el cómic Ponja entre los chicos de Estados Unidos es grosero. Y no pasa por las comiquerías. Es un negocio del cual las comiquerías se están llevando las migajas. Es un negocio que pasa principalmente por Amazon y por las librerías de libros, que tienen unas secciones de manga impresionantes. ¿Viste? En Estados Unidos, en general, las librerías de libros... Tipo Barnes & Noble. Claro. Las librerías de libros, en general, en Estados Unidos son enormes, son parecidas a los supermercados de acá. No hay tantas, pero las que hay son infinitamente más grandes. Y en esas superficies gigantescas, vos ves el sector de manga y es increíblemente grande. Y es 8 veces o 9 veces más que el sector de Comic Yankee, ¿no? Vos vas a buscar Thor y son, no sé, 2 bibliotequitas donde puedes llegar a encontrar Thor. Vas a buscar... Monster y te tenés que recorrer 800 góndolas porque está todo lleno de manga, es impresionante. Me parece un tema larguísimo, ¿no? Pero ¿a qué responde eso? ¿Amplitud temática? ¿A qué es más barato? ¿A qué es más ¿A barato? ¿A qué tiene más ecchi? Y es algo que eso perdió el cómic yankee. Es más barato, sintoniza más con los pibes de 14, 15 años. Tiene anime. Por el fanservice tiene como merchandising el anime. Prácticamente todo tiene anime, entonces te la venden por lo audiovisual. Y además tienen finales. Sí. Los mangas tienen finales. Sí, más o menos. Algunos son de 100 tomos, pero sí tienen más final que el Comic Yankee. Totalmente. ¿Sí? El Comic Yankee, si te gustan los finales, estás al horno. Y me quedo con eso porque, hablando acá de lo que decía el Chaco, hay un montón de estas. Estaba tratando de contarlas y me las perdí, ¿no? Ya estoy grande y no puedo retener. Pero ¿cuántos de los top que dijiste vos tienen cosas relacionadas con o una serie o una película? La mayoría. La mitad. Sí, sí, la mitad o la mayoría. Todos sí, la tienen mayoría. Que ver, entonces, esta cosa denigrante de la historieta termina siendo al revés. Merchandising de. Totalmente. Creo que menos Ghost Rider, todo lo demás está pegado claro, a un... todo tiene que ver con... Nombró Moon Knight, nombró Doctor Strange, nombró Batman. Todas cosas Predator, que tuvieron... She-Hulk. Todas cosas que este año tuvieron serie o película. Ahora, sí. No escuché si nombraste algo de Namor o no. Black Panther, por ejemplo. Ninguno lo mojó. Esa serie que no... Ahí no mojaron. Ninguno de los dos también cayó muy tarde, ¿no? La película cayó casi ahí a fin de año, digamos. Claro, entonces al final todo tiene que ver, entonces ahí es donde por ahí de alguna manera entra el manga, donde siempre tiene, salvo Chainsaw Man, que es el que salió el bicho raro, que no tenía anime y vendió un montón, pero lo demás todo tiene que ver con lo audiovisual, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde nosotros somos un subproducto de la animación, de la tele. El hijo bobo del audiovisual, sí. El dibujo animado que no se anima, que no se mueve, que no tiene sonido, que no tiene nada. Bueno, acá siendo el aguante entonces. Sí. Vamos con las graphic novels y recopilaciones, Choco. Dale. Son 10 libritos que seleccioné. Acá tiene que aparecer Image, por favor. Que hasta ahora no nombramos aparece, a Image. Sí, aparece. Vamos. Hice un crossover entre fuentes de Amazon y fuentes de ICB2. Y tenemos, por ejemplo, Batman Spawn, The Classic Collection, Hardcover. Es uno de los libritos. Saga, volumen 10. Sí, tiene que ser Saga. Otro de los libritos. Sí, sí. Teenage Mutant Ninja Turtle, The Last Running, Hardcover, de IDW, es otro de los libritos. Something is Killing the Children, volumen 5. Something is Killing the Children, ese está vendiendo mucho. De James Tinian. Boom Studio. Salvo la edición local. No, la edición local no se la venden claro, a nada. Salvo la edición local. Fantastic Four, Full Circle, Hardcover. Tenemos que hablar de eso también. La gran obra de Alex Ross. No sé si después vamos a hablar de los highlights del año. Pero del año. Yo creo que es lo mejor que publicó Marvel este año. Eso y la miniserie de Doctor Strange que está saliendo ahora, la de Trad Moore. Eso creo que es lo más grosso que publicó Marvel este año. Sí, sí, sí. Full Circle, si no lo leyeron, muchachos y chicas, vayan ya a leerlo. Es glorioso. Es una historieta clásica, perfecta, donde Alex Ross se reinventa a sí mismo para dejar de ser el boludo que copia fotos. La verdad fotos. Que sí, porque yo creo que casi puedo decir que detesto a Alex Ross, lo tengo al nivel de Jim Lee y de algunos sí. y de Rukauf. Y la verdad que esto no tiene nada que ver, es casi no parece él, es como un Alex Ross de otra tierra donde hace narrativa secuencial. Sí, y muy queruiano además, muy bueno, y muy buenos los diálogos, muy buena la historia, no sé, tiene como un espíritu clásico. Es Alex Ross haciendo historieta por primera vez. Totalmente, es un Alex Ross totalmente narrativo, infinitamente más historietístico que el otro que era como más pictórico, y encima el guión es bueno y los personajes están bien tratados, a mí me encantó, la verdad que la banco mucho. Creo que de lo que salió este año de Marvel fue lo que más me gustó. Y ahora estoy muy enganchado, como les decía, con la miniserie esta de Fall Sunrise de Doctor Strange, porque el dibujo de Trad Moore me parte la cabeza. Es Brendan McCarthy, Alcatena y Philippe Druyet drogándose todos juntos. En una licuadora todos juntos. Sí, en una licuadora con LSD. No, es hermoso, una cosa de loco. ¿Sabes el otro lugar donde sí también me parece, me voy como siempre por la tangente, bájeme cuando quieran, donde Ross hace algo parecido a historieta en las covers de Astro City? Que ahí es donde las mirás y decís, en las covers nada más, que hay una idea de algo, de un concepto de narración atrás de todo eso. Después creo que de ahí, que fue 1995, hasta acá Full Circle, nada. Y bueno, la gente que nos está escuchando y no se lleva muy bien con el inglés, que tenga un poco de paciencia, que creo que en un par de meses ya la publica Panini, me parece. Y debería, sí. Sí, creo que está anunciada inclusive para febrero de este año la edición de Panini. ¿Qué más? Bueno, quedamos entonces con Full Circle, el hardcover. Bueno, Friday, Book 2. On a Cool Winter's Night. Esto es una Hay que traducir el inglés del chaqueño. Es muy malo, sí, es muy malo. Bueno, esto es de Ed Brubaker y Marcos Martin. Sale por Image Comics, pero en realidad es de Panel Syndicate. O sea, originalmente es un webcomic que sale primero en Panel Syndicate y después. Sí, claro, On a Cold Winter's Night de Brubaker y Marcos Martin. Sí, sí. On a Cold Winter's Night. Exacto. No muy parecido a lo que pronuncié yo. Bueno, Mrs. Marvel. Miss Marvel. Miss Marvel, volumen 1. No Normal. Evidentemente esto se vendió, se reeditó mucho por la serie. Por la serie, sí, sí. Claro. Sandman, volumen 1. Otro que se reeditó por, se la, serie. Por la serie. Evidentemente, claro, por la serie. Bueno. Mouse, Complete Collection. Mouse se vende siempre, está muy bien. Ah, la quema de Mouse, esa que la prohibición, esa que en hubo. En un estado. Y todo eso levantó muchísimo. Fue a principio de año, sí, eso. Sí, sí, sí, hubo como toda una movida donde Mouse ganó de vuelta mucha repercusión, claro, a raíz de que lo habían prohibido, sí, y entonces eso debe haberle disparado las ventas porque la gente de pronto se enteró que existía. Ahora no sé si te enteraste que el gobierno quiere prohibirla comiqueando. Está muy bien, sí, no, sí. Está prohibido bajarla comiqueando digital, no, de comiqueandoshop.blogspot.com. Hijos de mi puta. Así que sí, me acaba de llegar esa noticia. Es tremendo. Bueno, el último tomito listado acá es de Moon Knight. También, otro que tuvo serie. Complete Collection de la etapa de Lemire, sí, de Marvel Comics, que bien, evidentemente también está salió a tiempo para la serie. O sea que de mitad de lista para abajo es todo que tiene series que ver con, sí, con menos series. Mouse, es todo, menos todo Mouse, es todo. Series y libros incendiados, series, claro. Sí, sí, bueno, sí. ¿Y qué rescatan ustedes dentro de este panorama que es bastante choto de lo que está produciendo las editoriales Yankees, salvando a Image, que sigue a la vanguardia sacando cada vez mejor material? ¿Qué rescatan ustedes como para decirle al fan de los superhéroes, loco, no está todo perdido, no te tenés que pegar un corchazo, no te tenés que hacer hincha del manga o del cómic argentino para no pasar vergüenza, para que no te humillen todos los domingos en tu cancha? ¿Qué cosas tienen que digas, bueno, esto zafa? Yo creo que la vuelta de Wade a DC es alentadora. Me da un poquito de esperanza, pero yo la verdad me como todos los amagues y cada 5 años me reinvento a mí mismo. Y me reseteo y vuelvo a decir, no, ahora sí, ahora, ahora sí. Ahora nos volvemos a ilusionar. Ahora volvemos, muchachos, viste, me canto a mí mismo. Y después, viste, me voy en primera ronda perdiendo los 3 partidos. Sí. O ganando el primero y después perdiendo el resto. Claro. Creo que Mark Waid, si a mí, acá por ahí vamos a pelear un poco, Joshua Williamson todavía le doy, no digo carta blanca y que haga lo que quiera, pero me parece que todavía está del lado de los buenos, ¿no? Y después, bueno, lo de siempre, hay que darle el timón a Jones. A ver, si me dejas a mí, yo la llave de la felicidad sería a Bruce Timm, a Paul Dini, a Alan, claro, Burnett y Glenn Murakami. Que hagan todo, ¿no? Sí. Que me manejen la caja del local, que hagan, sí, sí, todo. Pero dentro de lo posible, y me parece que Jones tiene que ser Juan Carlos DC. Sí, claro, la JSA, por ejemplo, número 1. La Justice League está bastante bien. Es preciosa. La miniserie de Stargirl también está bastante bien. Está bastante a pesar bien de que también dibuja a Todd Nauck, que a mí no me gusta, que también me suena a menemismo. Pero sí, está haciendo una cosa bastante interesante con los psychic, digamos, sí. O sea, no, yo coincido en que Jones definitivamente tiene la llave en parte del corazón nuestro. Es por ahí. Cada vez que se pone a escribir, que se pone a escribir inspirado, evidentemente nos toca una fibra. Además, el tipo es un lector zarpadísimo, ama a esa editorial y te das cuenta, igual que Wade, ¿eh? Wade con el World Finance, te das cuenta del amor que le tiene a ambos lado personajes, de Jones, la editorial. Peter Reilly, Wade, Carquise, el Kurbusiek, va por ese lado y me parece que terminamos volviendo a los mismos próceres, ¿no? Al menemismo, pero el bueno. Si te quejabas de esto, me suena duro, sí, de Ruka, sí, bueno, todos más de 60. Acabo de decir, sí, todos, claro, más. Claro. Bueno, todos volvemos siempre a los mismos próceres, entonces. Es que DC es la Unión Cívica Radical, boludo. No, sí, tiene fans menores de 45. No, obviamente. Claro. Obviamente. DC es la Unión Cívica Radical. No, no, bueno. Pero ni igual de la Chota. Son todos. Hay tipos un poquitito más joven que para mí también están haciendo cosas copadas, como Tom Taylor. A mí, la verdad, que tanto el Nightwing como el Superman, sí, son en general de Tom, sí, Taylor, me gustan muchísimo. Lo que había hecho con Spider-Man en su momento también. Sí, también estaba bastante bueno. Chip Zdarsky me parece, pero un acierto, sí, impresionante. También, claro, ese fue un refuerzo. Pero Batman es tremendo. Digamos, pero Batman. Dale todo, dale Batman, Liga, Detective. No, y hay que mencionar algo súper zarpado de Zdarsky, y es que hace 3 años y pico que viene escribiendo Daredevil. Sí, y está bien Daredevil. Y está recontra bien. Yo es el único título de Marvel que leo así regularmente desde que terminó Immortal Hulk. Sí, yo creo que uno no lo pone en el top 3 porque Daredevil tiene tantos que es difícil ponerlo ahí. Por cierto, va por ahí. Yo coincido que se va a terminar transformando cuando uno a la distancia haga una relectura de lo que pasó, en que es uno de los Daredevil más relevantes que hay de la historia del personaje. Sí, sí, sí, pero a mí me parece. Nocenti. Y por cierto, otra cosa interesante que quizás no le pasa por ahí tanto a Tom Taylor es que Zdarsky con Daredevil vende muy bien. Daredevil suele aparecer en el top 10 de estas ventas, digamos. O sea, no aparece todos los meses, pero suele asomar el bochín. Y acá vende más o menos porque su momento Panini editó, creo que 3 tomitos nada más. Sale uno cada 4 meses, como cuando algo vende poquito. Y claro, si vos no tenés rotación, no tiene las comicarías, no le hacemos la publicidad que tiene que hacerse. Y la es pedagogía. Y es la pedagogía. Entonces es el tomo de la semana, ¿no? Y hay un problemita con eso, pero es para otro momento, ¿no? Uh-huh. Pero la cosita de la semana donde todo es lo mismo. Uh-huh. Y a veces no es todo lo mismo. A veces te va a tocar, así como te puede tocar una Flashpoint Beyond, también te puede tocar un Batman vs. Robin o un Batman de Chip Zdarsky. O Mouse, o lo que sea. Y no es todo lo mismo, no hay que horizontalizar todo eso. Pero es otro tema ese. Sí, yo así que Chip Zdarsky no vende tanto acá. Yo de Marvel rescato eso, Daredevil. La nueva serie de Punisher me está gustando, la de Jason Aaron. Bueno, Full Circle y la miniserie de Doctor Strange, que ya dije. Y de DC, bueno, Hulk, todo, que terminó bien. Leí por recomendación de Mariano Cholakian, le agradezco, la saga de Catwoman Lonely City, de Cliff Chiang, que no le había prestado atención. Está muy bien. Me gustó mucho el Human Target de Tom King. Y había un par de cositas más que me gustaron. Yo Tom King ya le bajé el pulgar. Ya no quiero que escriba más saga de 12 números, 9 paneles. Sí, apoyo 9 paneles, pero no apoyo los 9 paneles de Tom King. A mí me gustó. Este año terminó la maxiserie de Supergirl también de Tom King. Y, sí. No, a mí la de Supergirl no me llamó tanto la atención, pero la de Human Target me gustó bastante. Y había alguna cosita más de DC que me pareció más que aceptable, que ahora no me acuerdo. Me clavé con el Black Label de Aquaman, que el dibujo es hermosísimo y el guión no va a ningún lado. Tu fanatismo te llevó a... Sobran Aquaman y Black Manta. Le sacás Aquaman y Black Manta y la historia es la misma. ¿Para qué están ahí? Bueno, me clavé con Dark Crisis, me clavé con un montón de porongas abyectas. Pero bueno, por lo menos le di la posibilidad, ¿viste? Y me gustó, Nightwing me gustó, el dibujo es hermosísimo. No, Nightwing está re bien, es un choreo a Hawkeye de Fraction y a está claro, pero es un buen choreo, pero está bien, robemos eso. Tiene esa onda, si vamos a robar, robemos eso. Es qué es lo que hacen los personajes cuando no son parte de el día a día y la parte pictórica posta de Marco Martín. Bruno Redondo es, ¿no? Es el autor muy grosso. Al principio, sí. Está muy, muy, muy bien. Ya solamente por eso, como historieta, está muy bien. Y después si sos fan de DC y de Nightwing, más todavía. Te tiran magias ahí por todos lados. A mí en Marvel me copó mucho también el Black Panther de John Ridley, que de vez en cuando tiene arte de Germán Peralta. Digamos que está, la verdad que es otro título que me parece digno de mencionar. Está pasando por un buen momento Black Panther. Yo cuando vos hiciste el maldito mainstream dije, mirá qué interesante, lo leí, me pareció una garcha. ¿No te gustó? No, maldita me pareció sea. Un embole. Pero bueno, a veces sucede. Sí. ¿Te gusta Christopher Priest? En Black Panther, sí, claro. Sí. Y sí. No en Justice League, por ejemplo. En Justice League me daba vergüenza ajena. Para mí no era él, era un Skrull, porque no se parece a él. No, era es algo medio raro. Justice League era un horror. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Mati, te escuchamos. A mí me cuesta estar mucho al día con las cosas que salen en Estados Unidos. Sí. Así del año yo suelo leer para atrás, así que. Para cuando yo lo leo. Porque lees manga, por eso lees para atrás. Por eso leo para atrás. Exactamente. Pero un par de. Está bailando lo Michael Jackson en este momento. Usted no lo está viendo. Claro. Un par de cosas que me parecieron copadas que vienen saliendo. Muchas vienen en realidad antes, pero como que. Nada, uno las va leyendo cuando puede. De DC, además de. Bueno, una cosa que me gustó, me parece muy simpática, está muy es muy alegre, como que te dice, qué lindo pueden ser los superhéroes. El Flash actual, el que viene saliendo, me parece como muy simpático, muy familiar, muy lindo. Es como un buen. Tipo un cómic. Que no es toda una mierda, me parece copado. Después, bueno, lo de Full Circle ya lo dijeron, es una novela gráfica fantástica por todos lados. Por las dudas, tiene un creo que tiene un colorista, un asistente, no es que sea Alex Ross solo, como que tiene uno que lo entrenó para que pinte como él, porque no es que es él solo haciéndola. Me acuerdo para cada historieta. Para cada historieta. No, para cada historieta, está bien. Como que labura con otro tipo, no es él solo ahí en el estudio volviéndose loco, sino que tuvo como un ayudante, porque leí una entrevista en la que decía que él decía que no podía hacer esa historieta solo. Mira. ¿Qué más? Y después por fuera de... Bueno, el Daredevil ese que ya mencionaron, que también me parece hermoso, me parece que es como que... Es muy muy enganchable, es muy pochoclero. Cada issue está así como que terminás cada issue queriendo leer el siguiente. Totalmente. Y después por fuera de DC, de Marvel, un par de cosas que salieron. Si bien la miniserie salió el 2021, el TPB salió este año, igual este año, el 2022, que fue The Many Deaths of Layla Starr, que salió por Boom Studios, sí, de Ram B y Felipe Andrade. Es una, sí, una novela gráfica de la concha de su hermana. Tiene 5 issues, pero son los mejores 5 issues de tu vida. Es hermosa. Y después una que salió muy a fin de año, que la recontra pegó en Estados Unidos. No sé cómo no entró en esos rankings, seguramente vaya a entrar más para este año. Que fue It's Lonely in the Center of the Earth, de Zoe Thorowood, que salió por Image. Es una novela gráfica que salió directo a TPB, no, sí, no hay issues. También una locura absoluta de historieta. Mezcla estilos, mezcla narración, mezcla metanarrativa, se va y vuelve. Que también fue otra novela gráfica fantástica del año pasado. No la quería dejar de mencionar. Muy bien. Fede, ¿alguna cosa que quieras subrayar de toda esta movida de Comic Yankee? Volvió Saga. Sí. No importa más nada, ya está. Es todo, listo, lo que necesitamos saber. O sea, es todo lo que necesitamos saber. No, la verdad que estoy súper desilusionado con el mainstream Yankee. Digo, ahora los escucho a ustedes y por ahí me dan ganas de leer alguna cosa, pero debe hacer fácil 4 o 5 años que no leo nada de Marvel ni de DC. Directamente. O sea, leo cosas viejas, sí, obvio, que me interesan, pero actual. Por culpa tuya no venden un carajo. No, claro, ahí está. Estoy súper. Son las malas reseñas, ¿no? Con sí, lo que viene la sí gente. Claro, estoy súper desilusionado hace un montón que yo no te lo iba me a comprar, engancha. Pero me dijo juntado el Fede Velasco que es una mierda. Que es una mierda. No, ni dame siquiera, ese manga. Ni siquiera digo que es una mierda. Digo, estoy desilusionado, no me interesa, y no estoy consumiendo para nada. Estoy muy, muy poco al tanto de lo que se publica, de lo que sale. Digo, pero una cosa así grandilocuente que supuestamente cambia todo, ¿verdad? Tipo Dark Crisis, no te interesó como para leerlo tampoco. Lo pensé, pero ya me, viste, cuando uno se quema con ya leche, ve una vaca y llora. Ya, ¿cuántas crisis? Eso por ponerte de novio con Johnny Storm. Me vendió, claro, me vendió DC y entré como un caballo creyendo que esta iba a ser la buena y no, qué sé yo. A mí me sigue pareciendo mejor que, teniendo en cuenta por de dónde veníamos, me parece que entra, o sea, claramente Williamson escribe peor que Sarsky, que Tom Taylor, que todas estas personas que estamos nombrando, pero me parece que va por el camino que quiero que estén mis superhéroes, ¿no? Que sea toda esta cosa de Volvimos, Muchachos, Justice Society, cada uno de los issues de Crisis Final termina con un cliffhanger de eso, ¿no? Que no sé si es buena historieta, pero todo termina con Volvimos. Con emoción. Y con emoción, y está el Batistuta, y otra de los 90, ¿viste? Y bueno, a ver, puede ser, capaz que de pronto todo esto me trae de vuelta, encuentro algo que me engancha, y qué me sé sigue yo, pareciendo mejor que el New 52. Pero por el momento... Bueno, todo es mejor que el New 52. Bueno, está bien. Digo, pero por el momento la verdad que nada me llama la atención. Yo en el New 52 me enganché mucho. A mí en ese momento me gustaba mucho. Yo fui al revés. Yo creo que fui el hombre que Contrera se ofendió. Exacto. Cuando el New 52 lo cortaron. Porque lo bueno de tener el New 52 eran los títulos que eran raros y que se salían de la norma. En pos de tener 52 series... Metieron una fruta. Y todo eso para mí... En su mayoría era... Y eso murió en el issue 12. Era potable, claro, sí, 12, 16 las que más duraron. No, bueno, All Star Western duró 30 y pico. Bueno, ponele. Pero yo con eso me enganché mucho y seguí muchísimo esa serie. Y fueron cayendo y me fui enojando. Y me fui enojando más y medio que ahí ya después de eso no me pude reconciliar con DC. Después vino Heroes in Crisis. Para cuando llegó el Rebirth ya te chupaba todo un huevo. Y medio que sí. Fe. O no, o me volví a emocionar, pero duró 5 minutos la emoción. Porque al toque vi que, pero me estaban engañando. esto era una caricatura. Fe, en el respaldo de su cama tiene una estampita de Didio, claramente, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Y le rezo toda... Autografiada por Didio cuando vino a todas las noches. No, qué sé yo, por suerte para atrás hay tantas cosas que no leí que uno puede seguir leyendo a Marvel y a DC sin necesidad de estar al día ni remotamente. Ni mucho menos. Así, bueno, vamos cerrando entonces este bloque y enseguida volvemos con mucho más repaso del 2022. See you now. estamos de vuelta y nos vamos a meter en el increíble mundo del manga. El gran fenómeno de estos últimos años. Lo que se comió todo. Lo que pasó a ser la hegemonía del noveno arte. Es esta cosa que hace 30 años nadie entendía qué poronga era y por qué Japón se los iba a comer crudos a todos. Ahora, cuando lo terminaron de entender, ya era tarde. Ya se los comió a todos. Les quiero contar primero cosas sobre el mercado japonés. Fue un año medio choto para Japón porque las ventas están en baja y lentamente se van equiparando a las del 2019. Es decir que todo ese furor del 2020 y 2021 no se iba a sostener en el tiempo muchos años más. Mira, tenía que ver con la gente encerrada en su casa sin una poronga para hacer. Exactamente, y descubriendo animes que les hacían ir a comprar los mangas o encargar los mangas porque ni siquiera podían salir. Así que de a poco la venta se fue frenando y se va pareciendo un toque más a la de la prepandemia. Sí, igual comparado con los números de Estados Unidos nos vamos a cagar de la risa, ¿no? Como siempre digo, hablar de cifras de venta de Japón a los comiqueros argentinos es como mostrar las vitrinas del Real Madrid a un hincha de Gimnasia, ¿no? Es una cosa desgarradora que te arranca lágrimas muchos de ceros. Sangre. Son muchos ceros. Totalmente. Vamos a repasar los 10 mangas más vendidos en Japón durante el 2022. Un 2022 tramposo, porque como siempre decimos, en Japón el año comercial termina el 30 de noviembre. Entonces esto es del 1 de diciembre de 2020 al... perdón, de 1 de diciembre de 2021 a 30 de noviembre de 2022. Esto es lo que más se vendió. En el puesto número 10 se ve que en Japón funcionó la pedagogía. Kaiju 8 fue la serie que ocupa el puesto número 10. Vendió, entre todos sus tomos, 3.193.803 libritos. ¿Cuánto? 3.193.803 libritos. Y ese es el puesto 10. Más o menos lo que, más o menos lo que le encargó Sector 28, 14. Fede, ¿cuánto vendía Batman? 30.000. 30.000. Sí. Esto vende como 100 veces más. En el puesto número 2, un manga del que nunca había escuchado hablar, que se llama Do Not Say Mystery. Do Not Say Mystery es un yosei, es un manga más orientado al público femenino. Bien. Y es quizá lo único que no llegó a Argentina todavía, pero que ya se licenció en España. Bien, ya vendrá entonces. Esto vendió 3.240.000. Manga para señoritas, te tiene que gustar. Sí, para señoras mayores. Señoras. 3.240.861 ejemplares. En el puesto número 8 de Japón, el que es número 1 en todo el mundo, Chainsaw Man, con 3.438.930 libros vendidos. Muy loco, porque es el manga más vendido en Argentina, el manga más vendido en, no sé, en Brasil, en España. Es que eso está contemplando el tomo 12, ¿no? Pues ya había terminado Chainsaw Man con su tomo 11 y volvió a escribirlo y recién ahora hizo un tomo 12. Claro. Por ahí es un poquito eso. Y el arrastre de venta de todos los tomos estoy contando acá, ¿no? Sí, sí. Después, en el puesto número 7, un manga del que todo el mundo me habló pestes, yo jamás lo leí, que es Blue Lock. Vendió 3.548.238 ejemplares. Es un manga de fútbol. Es un manga de fútbol que lo está publicando Ibrea. Sí. Pero no conozco a nadie que diga esto está bueno. Todo el mundo me dice es horrible. Es muy probable. La verdad que yo soy muy fan del manga de fútbol y no lo quise leer. Ah, bueno. Entonces ahí ya tenemos una pauta. En el puesto número 6, un manga que se está publicando en Argentina que se llama Kingdom, con 3.832.688 ejemplares. Un manga de aventura histórica, ¿no? Que tiene infinitos tomos chinos. Sí, bueno, ese tiene un fandom en Japón. Pero es un fandom brutal, enorme, sí. Que son solo fans de esa obra. Claro. Es muy concreto y es un caso muy local. Bien. Tiene una serie, ¿no? Tuvo sus temporadas, creo que sigue saliendo cada tanto una temporada. Pero le chupo un huevo, ellos leen el manga. Están como tan adelantadísimo, 40 tomos ese anime, no les importa. Bueno, en el puesto número 5, otro manga muy popular en Argentina, My Hero Academia, con 5.353.782. Fíjense cómo pasamos final. De 3.800.000 a 5.300.000. Un salto muy grosso entre el puesto 6 y el 5. Una vergüenza, claramente. No, yo soy el editor de My Hero Academia, me muero por las bajas. Las bajas sí, ventas. Sí, claro, cifra de venta. Bueno, una fortuna igual, ¿no? Después, en el puesto número 4, un manga que supo liderar este ranking durante muchos años, One Piece, de Eiichiro Oda, con 10.364.102. O sea, el doble que el puesto número 5. O sea, hay un salto bestial entre el 5 y el 4. Le tocó el culo Kimetsu no Yaiba y no se no volvió. No pudieron remontarlo. Algún mes, capaz, pigue en punta, pero en las anuales no pudo levantar. Igual, le chupó huevo, ¿no? Viene de liderar. Y sí. Y si vendés 10.365.000, cuando vas por más de 100 tomos recopilatorios es porque estás blindadísimo. Ya está, o sea, olvidate. Te chupan los dos huevos. Sí. Después, en el puesto número 3, un manga del cual se habló muchísimo este año, tuvo un éxito en todo el mundo, que fue Spy X Family. Vendió 10.600.571 tomos. Poquito más que One Piece. Este año tuvo anime, entonces también. Claro, eso levanta. En el puesto número 2, otro manga del cual me cansé de escuchar hablar siempre mal. Todo el mundo dice que es una verga, yo jamás lo leeré, que es Tokyo Revengers. Vendió 11.048.067 tomos. Gitazo, acá también vende. Vende a bien. Morir, sí, vende sí, en todas las comiquerías se prende fuego Tokyo Revengers. Sí, sí, sí. Pero aparentemente no está bueno, porque la gente más o menos criteriosa que lo lee, todos me ponen pulgarcito para abajo. Nada que no hayas no leído. Para arriba. ¿A vos te gusta, Chaco? Sí, sí, sí. Mirá vos. Y en el puesto número 1. Otro manga que se está publicando en Argentina. Bueno, todo se está publicando en Argentina, ¿no? Ya a esta altura, menos lo bueno, todo se publica en Argentina. Un manga que ocupa por primera vez el puesto, por segunda vez el puesto número uno, es Jujutsu Kaisen. Que ah, bueno, ese sí, ese le rompe el culo a todos. Acá se vende. Jeje Akutami. Pero como el Paco, boludo. Que vendió la despreciable cantidad de 12.282.260 ejemplares. ¿Por qué digo despreciable cantidad? Porque en el 2021 vendió 31 millones. O sea, se cayó a menos de la mitad. Pero claro, 2021 todavía estaba la burbuja. Acuérdense que en el 2020... Me imagino un editor suicidándose, qué sé yo. Seppuku. Seppuku por vergüenza. Claro, por vergüenza. Y después perdón está, por la deshonra. Y después está el de Batman. Claro. ¿A qué punto estaba inflada la burbuja? Que en el 2020 el puesto número uno, que lo ocupó Kimetsu no Yaiba, vendió más de 82 millones de tomos. Sí. O sea, pasamos de 82 millones de tomos en el 2020 a 12 y monedas en el 82. 2022. Fíjate hasta qué punto había sido una inflación artificial la del 2020-2021. Me acuerdo una noticia muy buena que había visto, que era una tiendita de libros pedorra en un barrio, no sé, cualquier periférico, barrio sí. periférico de sector Japón. 2814, no sé qué. De Japón, que decía que por la pandemia se estaba como yendo a la quiebra y que como con la última guita solo compró tomos de Kimetsu no Yaiba y salvó el local solo vendiendo eso. Decía que la comiquería se bancaba solo vendiendo a la gente que pasaba tomo de Kimetsu no Yaiba. Claro. Y bueno, es que fue impresionante lo que vendió en 2020 esa serie. Fue una grosería. ¿Qué ibas a decir, Germán? No, no. ¿Te imaginas estar en la comiquería y tener que empaquetar todas esas cosas? Fede, acaban de llegar los 10 millones de Jujutsu Kaisen. Claro. Tenemos que enviarlos a... No, no, te morís. Si yo prefiero que sigamos vendiendo como estamos vendiendo, tengo que trabajar menos. Hay que controlar. Hay que controlar el pedido. Bajá el depósito que llegaron los 300.000 Kimetsu no Yaiba. No. Sí. Creo que mandaron 12 cajas menos. Sí, uy, la puta madre. Claro. Che, hay 285.000. Me parece que de la distribuidora nos cagaron. Mandá dos camiones a buscar el resto. Una bestia. Ah, no, acá encontré las 20 cajas. Acá las encontré. Menos mal, menos mal. Sí. Bueno, vamos a contar un poquito qué está pasando en Argentina, ¿no? Fede y Germán venden manga todos los días, se ganan la vida luqueando a subnormales con con esta droga barata y adictiva. Y Mati está nada menos que en la edición de mangas para la fabricación del Paco, el destilado de los cristales. Yo la tamizo. Claro, para la editorial OVNI. Les puedo contar que me comuniqué con la gente de Ivrea para preguntarles qué balance les dejó el año a nivel de manga. Me dicen, la locura total, lo más vendido... Kaiju 8, sí. Faltó pedagogía. Faltó pedagogía. Dice, la locura total, lo más vendido lejos fue Chainsaw Man. Lejos, lo más vendido del año en materia de manga de Ivrea. Y que los otros dos títulos que arrasaron fueron nuevamente Kimetsu no Yaiba, que fue el final, y Spy X Family. Que esos fueron los tres títulos que se cansaron de vender y de reimprimir tomos. Sí, el 23 de Kimetsu no Yaiba... No, no, sigue estando en llamas. Y te me echaría a Tokio hoy, pero sí. La edición... Yo te digo, esto fue la respuesta que me dieron los amigos de Yaiba. Spy... pero ya... los escucho a ustedes, que son los que venden manga todos los días. Spy, a vos, Mati, que estás... Spy ya es un manga que vendía bastante, bastante bien sin tener anime. Y cuando apareció el anime en marzo, por ahí, terminó de explotar. Pero ya es uno que venía tipo Chainsaw, de esos raros que venían de un montón, sin tener el backup del anime. Hay poco reeditado, tiene ese problema. Me parece que hay muchas bajas. Está muy incompleto Spy. Muchos tomos que no se consiguen. Spy Family, sí, la edición de Ivrea. Y Eso, y eso que son 9 tomitos. 9 tomos, sí, pero hay varios que ya no se consiguen. Eso atenta un poquito contra la venta. Un poquito, contra, ¿te parece? Totalmente atenta. Se podría vender muchísimo más. Bueno, pero es un problema que tienen en general todas las editoriales acá en Argentina de manga, en general, e Ibrea en particular, porque no tienen, al tener tantos como Leslie Nielsen cuando se están cayendo los platos, que no sabes cuál tiene que agarrar. Entonces, reimprimo Yasumi, pum pum. Uy, se me agotó Death Note. Bueno, voy a reimprimir los primeros 3 de Death Note. Uy, se me agotó Bakuman. Bueno, voy a imprimir el 4 de Bakuman. Murió Tokyo Revenger 1 al 5. Bueno, reimprimo el 1 Tokyo Revenger. No tenés más de Demon Slayer. Entonces, yo los entiendo. Los es tipos de ser los que más editan, los que más papel queman todas las semanas reeditando, y no llegan. Y no llegan porque después pasa eso, lo que dice Fede. Bueno, tenemos Spy Family completo. Dentro de 2 semanas sí, ya no lo tenés más completo. Hoy tenés Oyasumi Pum Pum completo, los 13 tomos. ¿Cuánto va a durar? No, nada. En 2 semanas, dos el semanas, muere. En 2 semanas. Pero ya entonces hay material que está mal calculada la tirada. Y habiendo una crisis de papel en el medio, creo que ellos están racionando de a poquito como puede, ¿no? Como Mero en el bote tomando agua, van poniendo así de a poquito cada uno. Sí, por ahí sería más piola hacer una tirada más grande de eso, pero también con eso le estás sacando papel a Mirai Nikki, a Fruit Basket y a todas las otras. ¿Cómo es eso más o menos que no tenés que racionar, Mati? Mira, te la tiro interna. Primero, ya que estaba... El top 3 interno en Omnimanga no tiene nada que ver con los otros tops porque Omni no publica nada de la Shonen Jump, así que ahí ya estás unos millones de ejemplares abajo. Sí. Pero, qué sé yo, este año que el top 3 es el más vendido es Vinland Saga, lejos. Cada tomo ocupa varios lugares en el top de ventas. Después, reimpresiones de Attack on Titan, que es algo que todavía sigue vendiendo, nunca para de venderse. No tiene ninguna explicación cómo a alguien le puede gustar esa mierda, pero bueno. Ah, nada, tengo chito, hermano, está buenísimo. Y otra... No, estuvieron todo el año reimprimiendo Attack on Titan, es impresionante lo que vende. Las reimpresiones están en el ranking de OVNI. ¿Cuánto tiempo dura completo? No tengo idea. Un mes y ya el tengo que tiene que reimprimir de nuevo. Y después, una rareza absoluta, solo no tiene nada que ver con los otros que están en los tops, es Dragon Head. Sí. Lo que sacamos de Dragon Head es como es una de las cosas más vendidas que tiene la editorial. Sí. Rarísimo. Nosotros lo que más estamos vendiendo de ustedes de OVNI es, creo que es la de las gemas. La de las gemas. Pero la de las gemas no llegó al ranking en comparación con esas cosas. En el ranking interno de la editorial no vendió. Claro, claro. O sea, todo vende, todo es funcional. Todo. ¿Qué es las gemas, perdón? Hoseki no Kuni, la tierra de las gemas. La tierra de las gemas. Nosotros por lo menos es lo que más estamos vendiendo. Es genial. Es fantástico. Dragon Head está buenísimo, sí. Estirala para que sean 10 tomos. Te spoileo, se termina. Se termina ahora, sí. No sé qué decirte. Pero no, sí. Y después respecto a esto de las reimpresiones y la racionalidad, la verdad es que no es que solo vos le dices a la imprenta, che, imprime más y después te pago. Es más una cuestión, como dices, Germán, hay una cuestión de papel que tenés que tener de antes o porque tenés que tenerlo de antes porque si no te lo quieren cobrar las imprentas y es mucha más guita. Entonces ahorras un montón de plata comprando el papel de antes. Cuando quieres ir a comprar el papel de antes te dicen tengo tanto y cagaste. Es realmente limitante. Me acuerdo en 2020-2021, que fue cuando estaba la gran burbuja también acá, ¿no? Y estaba esta cosa de que uno estaba muy contento porque se estaba vendiendo más y tenía esta frustración de que no podés hacer tantos libros como querrías vender. Es solo muy limitante, ¿no? O sea, y además, cuando tenés tan esa cantidad de papel limitada, cada reimpresión le quita lugar a una novedad nueva. O sea, le quita lugar a una novedad. No es que tenés infinito papel, infinito espacio en imprenta también. Es una poronga por todos lados. En el podcast de La Batea, que hicieron un relevamiento del 2022, Diego Labra, que el tipo que sabe mucho, decía que en Argentina, durante el 2022, se lanzaron 85 colecciones nuevas de manga. Así es. ¿Tiene sentido? ¿El mercado absorbe 85 colecciones nuevas? Ni en pedo. No. Porque además, digo, no. Al no haber papel, esto impone estirar la frecuencia de los mangas que están saliendo. O sea, los mangas que salían bimestrales ahora estarán saliendo trimestrales para poder meter 85 colecciones nuevas. Sí, absorben. Yo saqué 5, a mí no me mire. La periodicidad es toda una mentira. También hay una buena agridulce que es hoy al estar bajo, como en Japón, al estar bajando las ventas, también hoy el problema del papel es otro. Ya no tenés ese problema de vendo 5.000 millones de Yu Hakusho, entonces necesito ese papel premium. Ya no tenés ese problema, porque creo que nos pasa a todos que ya no estamos en los números 2020, 2021. No, claro. Todo está bajando, entonces ya no te explota todo tanto. En algún momento supongo que Ibrea va a ponerse al día con todas las reimpresiones que tiene que hacer por esto mismo, lamentablemente. Sí, y igual están saliendo sobre todo lo de Ibrea, por lo menos. No hay nada mensual, como más, vos. Más espaciado, y lo bimestral sale cada tanto. ¿Cuántos meses hace que no sale Inuyasha, por ejemplo? Que está bien, no debe vender mucho, pero suéltate, es bimensual. Shaman King. Y bueno, Shaman King hace un montón. Ranma, digo, esas series están colgadas hace meses que no... Que GTO no, salió ahora y el anterior, ni me acuerdo. No, sí, un montón. Sí, los meses dobles son los que tienen el... Claro, salvo Slam Dunk, que más o menos que sale bueno, O'Clock. Que viene porque se ve que... O sea, pero se después ve los otros que venden dobles, bien, tratan de mantener la regularidad. Lo que vende más o menos o es muy caro, sale medio cada tanto, digo, incluso los que son trimestrales como Monster y qué sé yo. O sea, que... me dijeron que 20th Century Boys salieron dos este año. Sí, es verdad. Dos. Es verdad. ¿Sí? Salieron dos este y año. Es un golazo. Y es una serie que estaría buena bancar, sobre todo por la cuestión de que decirle, mandarle el mensaje a las editoriales es por esto, acá. Esto, claro, por esto acá, es lo que nos gusta. Entonces, ya quiero que salga. Igual es una periodicidad tipo LARP sacar dos por año. Sí, es que ya. Sale tres espaciados que ya valen una fortuna. Ya el siguiente vale el seis, doble. Lo bueno, lucas, lo bueno, seis lucas, ya no sé cuánto confirmame vale. Confirmame, Fede, pero me parece que lo bueno es que cuando salen, venden. No, sale sí, Monster, olvidate. Sale 8 mil millones de pesos. Por suerte vende. Sí. Salió All Boy de Distrito Manga y vendió bastante. Se vendió bien, también bien. A 4 lucas. Sale 20, salen esas cosas que están un poquito diferentes. Kingdom, Innocent o... O alguna otra de estas, Blood on the Tracks, que son las que son... Y por suerte venden. Sí, sí, sí. El problema es que salen una cada 5 meses. Claro. Salen muy, muy espaciados. Entonces muy, hay muy un lento. Público. Me parece que hay una especie de luz ahí muy en el fondo, tenue, que espero que no se apague. Bueno, Akira. Ahora reeditaron Akira, que es una de las cosas que la gente que compra capas, que compra superhéroes y por ahí, no sé, o está caro esto, no se consigue el otro, lo que sea, que quiere cruzarse para el otro lado, no entra por ahí por Naruto, no entra por Jujutsu Kaisen, no entra por Guerreras Mágicas. Pero por My Hero Academia podría entrar tranquilamente. Más o menos, pero entra más por Blame, entra por Akira, entra por, bueno, estas 20th Century Boys, por ahí quiere leer un poquito más de eso, ¿no? Sí. El lector de Sandman, digamos. Sí. Y por mucho tiempo no estuvo... Akira no se conseguía. No se conseguía y ahora que salió Akira, no sé, fue un golazo. La verdad esperemos que no, y que está no se agote rápido. 5 lucas. No sé. No tengo idea cuándo está yo. Creo que está 5 lucas, pero así todo vendió un montón. Y es una reimpresión de algo que salió hace 4 años, 5. Sí. Sí. Y la verdad que vendió un montonazo porque hay un público que está... Tiene esa avidez todavía de algo bueno, digamos. Hasta que lo lean, ¿no? Después dirán... Yo la estoy comprando ahora, porque nunca la compré. Siempre amagué y no la tenía y lee qué sé yo. El tomo uno, lo demás, míralo. No tiene sentido el guión. Bueno, está bien, pero... El guión está buenísimo el primer tomo, después todo el resto es... Pero ahora la estoy comprando. Humo y espejos. Y estoy aprovechando... Vos que vendés manga también en Meridiana... ¿Qué nos puedes aportar de todo esto? ¿Bajó? ¿Se frenó? ¿Las colecciones nuevas? ¿La gente le da bola? ¿Está más pendiente de la reedición de lo que se agota? Lo que pasa es que las editoriales también cambiaron un montón en cuanto a la periodicidad, y eso pasó no solamente en manga, sino en el caso de OVNI, ponele, en el 2021 te estaba sacando entre 2 y 3 novedades de DC por semana, y hoy en día... 2 por mes. Y gracias... Y con los mangas también, a pesar de que ese dato que tiraron, digamos, en la batea de 85 títulos, bueno, de esos 85 hay que tener en cuenta, digamos, de que Distrito Manga se sumó a la pelea. Y, sacó. Y hay otra editorial nueva también, ¿cómo se llama la de Leo Tuber? Kemuri. Claro, que también saca varios títulos, ¿no? Kemuri te clavó, creo, 2 o 3 títulos. ¿Eh? Distrito Manga te clavó como 8 o 9 número 1. Yo lo único que vi fue Old Boy. Salieron 6 y después 2. Claro, o sea, 8 en total. Y andás a ver cuándo van a salir los números 2. Números 1 sí, por supuesto, que salieron un montón. Pero no, es verdad que sí, que bajó muchísimo. El tema de venta bajó un montón. De hecho, yo entro a laburar ahí en Meridiana... En parte porque estaban completamente colapsados por la cantidad de venta que había y la cantidad de movimiento que tenían. Y no te digo que me voy a quedar pronto sin laburo, pero porque por suerte se pudo balancear todo, pero la realidad es que ya no estamos tan colapsados. Claro. Porque sí. O sea, hoy hay que ponerse a laburar. A veces tengo que ponerme a barrer. Exacto. Cosas, ¿viste? Dices, exacto. Loco. Sí, ya te pueden mandar al sótano a contar las 200 cajas de... Es verdad. De coso, de Kimetsu no Yaiba. ¿De cuál era que venían las Chainsaw Man? Chainsaw Man, claro. Sí, bueno, que Muri tiene 2 títulos y ahora anunciaron... Keion y La Pequeña Forastera. Ahora anunciaron la eso. Pegaron con eso. Claro. Y este año le había pegado con Boy Meets María. Boy Meets María, un BL, que es algo que por ahí está bastante en auge ahora, sí, con que buen no está ojo. Tan explorado por las otras editoriales. No quizá, está, ¿no?, tan explorado. Hay más de lo que la gente se queja, pero en general, claro, esto es Shonenlandia y está claro que va por ese lado. Sí. Igual se les agotó dos veces. Ya se les agotó de nuevo. Eso es un problema, sobre todo para las editoriales chicas. Digo. Sí. La no. Sí, lo que decía Mati, ¿no? No poder satisfacer la demanda, digo, es complicado. Meter una reedición significa quizás postergar o no sacar una novedad. Sí, así es. Totalmente. ¿No creen que el mercado está como muy, ¿cómo decirlo?, orientado al yonki del número uno? Como que está todo para vender número uno y a nadie le importa cuándo sale ni cuánto vende el 2 o el 3 o el 5. Y algo de eso en el manga. Y por eso todas las meses se anuncian nuevos números uno, porque ahí es donde está la papota. Y debe haber una cuenta que dice que el número, o tiene que estar el gráfico, el Excel, que dice que el número uno vende X y el otro vende X dividido 2, claro, y el otro vende. Tiene que haber algo de eso, por eso sacás números uno y no continuás cosas o no reimprimís. Bueno. Y tiene que haber una cuentita por ahí que no tenemos nosotros, pero sí, es eso. Y tenés el tema de las series en curso en Japón, que sabés que se dilatan en el tiempo y que sí, justamente, especulás con el hay número series uno. Que estamos al día con Japón, 4 o 5. Hay series en las que estamos al día con Japón. One Punch Man, creo que Shumatsu no Valkyrie, Dragon Ball Super, hay varias que Spy Family, que estamos ahí al día, entonces sale uno cada 4 meses, 5. Y Brea también la pegó con la Rooster Fighter, que solamente tenía un tomo en Japón. Claro. Y era la emoción porque el tipo había dibujado la bombonera, claro, no sé, lo que sea, y se terminó. Fue un webcomic, un webmanga que la pegó fuerte con gente argentina. El tipo, bueno, sé que Ibrea negoció para sacar eso, pero con un solo tomo en Japón. Y el segundo tomo salió, como decirte, 6-7 meses después. Y acá en Ibrea salió un poco más. Sí. Y ahora creo que salió un tercero, pero digamos, pasan esas cosas también. Aparte es un chiste que se agota rápido porque es un pollo que pelea con kaijus. Sí, o sea, ¿cuánto? 18 tomos está no puede genial. Tener. Está genial, está claro, re bien dibujado. Igual no sabemos cuándo va a terminar. Por ahí dura 5 tomos, digo. Claro. ¿Qué sé yo? Hasta ahora salieron 3. Y bueno, pero eso pasa mucho. Hay muchas series que estamos al día con Japón de Ibrea. Y bueno, nada, ahora es esperar y cada tanto sale un tomo. Mati quería decir algo de lo de la adicción al número uno y todo eso. No, es que, o sea, es una realidad. El tomo uno simplemente vende más. La gente le gusta engancharse con empezar algo nuevo, ver qué tal está. Sobre todo si lo conoce de nombre y se quiere sumarse, se suma ahí y después ve si la sigue, sobre todo si viene siguiendo un montón de cosas. Sin contar los coleccionistas de números uno, que es una cosa que existe aparentemente. Pero no, más que nada, por eso también una cosa que no sé, de mi lado, desde el laburo, que no me gusta hablar de laburo fin de semana, que estuvimos haciendo fue mucho de empezar a pensar en cosas que no sean series. Empezar a pensar en historias cerradas, cortas. Tomos unitarios, mangas cerrados. Eso justamente cierra a los dos junkies, ¿no? El del número uno y el que le gusta cerrar series. Porque hay algo en los foros que vos decís, bien, cierra esta serie. Uy, qué bueno, ya la termino. Y hay algo de, tengo paz mental y puedo arrancar con otra. Claro, se le activa la libido por ese lado. Hablando entonces, de los tomos series, unitarios tienen eso. Este año termina Blade of Immortal, sí. Debería. O sea, creo que el 11 ya se está laburando para salir ahora en 2 meses. Y sí, son 15. Son 15. O sea, tendría que terminar este año. ¿Tendría qué? Los materiales están, lo estamos laburando y sale... Sale cada 2 yo meses, creo que por el nivel de la obra, por lo que tiene, yo creo que hubiese vendido, voy a ponerte un problema, ¿no? Pero creo que hubiese vendido bastante más si hubiese salido un poquito más seguido. Porque es una gran obra, en serio, es una gran obra que está por encima de un montón de otras cosas que se editan en el país. No son ovnis, sino que se editan en el país. Sí, mirá, yo te digo, el Padre Immortal es el manga favorito en el que yo laburo. Lo disfruto cada tomo, es una belleza para mí. Sí. Me lo disfruto laburarlo. La realidad es que no puede salir más rápido de lo que sale por una cuestión simple de producción. Son un montón de páginas esos tomos, son enormes, 400 y pico cada tomo. Y es complejo. Yo charlo con el traductor y me dice, sos un hijo de puta. O sea, tuvimos un cambio de traductor en un momento y el nuevo traductor me decía, sos un hijo de remil puta enganchándome a esta serie. Dame un shonen donde no, me decía, no, el japonés es vueltero, es complicadísimo. Entonces, arcaico. Trabajarla en serio. Y por eso sale con la velocidad con la que se puede sacar. No se puede sacar más rápido aunque queramos. Sin contarte los quilombos de papel, etcétera, etcétera. Pero solo producirla toma esos 2 meses que sale. Después, un mes más menos, después ya es por cuestiones de producción, pero es eso, ¿no? No te puedo sacar la espada del inmortal mensual aunque quiera, ¿entendés? Bueno, algo más, muchachos. Perdonar, entonces. ¿Algún título importante que estemos esperando para el 2023 con la chota muy erecta? Ayita no Show. Ayita no Show. Ayita no Show, la verdad que fue un golazo. Eso fue, pero un timonazo hermoso. Por el lado de Ibrea, Rurouni Kenshin, otra cosa que viene de antes, que me recuerda a mi juventud, ¿no? Más menemismo. Claro, más menemismo. Bueno, puede ser. Es de la Rúa, ni siquiera. Sí. Ni menemismo es Rurónica. No, y no nos metamos con el autor pedófilo y qué sé yo, porque. Bueno, es otro tema. Es otro tema. No, cuando yo decía que me recordaba mi juventud, no quería decir eso, no era por ese lado. Claro. Bueno. En tu juventud cuando te empomaba un macaca. Claro, cuando conocí a Watsuki, mi juventud. Claro. Pero sí, siempre hay cositas. Creo que habían dicho Ice también, dijeron Vagabond para este año. Sí. Esas cosas de Inoue, me parece, Bleach, que ahora sale este viernes. Yo te digo títulos nuevos, cosas que sorpresa. Y no, pero es como cuando estamos hablando de las capas, ¿no? Mark Wade. Estás hablando del canal Volver, boludo. Todas claro, cosas una ya, cosa, sale, sí. Ya vimos. Te recomiendo la banda del Golden Rocket. Sí, Carlín, amigos son los amigos. Sí. Cris Morena tiene una cosa, está buena, chiquitita. No sé si falta mucha novedad sacar. Casi todo es lo que decíamos recién, de toda la lista esa que vos leíste del top 10. Casi todo. Pero mismo todas las cosas que vos querés. Fuera del top 10, cosas lindas para leer, no cosas que venden. Bueno, pero mucho. Cosas lindas para leer que querramos, por ejemplo, bueno. Están fuera de las cosas que son novedades. Son todas cosas que quiero que mediten, que no son novedades. Son cosas de los 60, son cosas de los 70, son cosas de los 80. Claro. Son otro tipo de autores que, por suerte, me parece que, otra vez, yo que me como todos los amagues. Yo veo una pequeña luz al final y me parece que en algún momento, no sé si en el 2023, no sé si en el 2024, pero puede llegar a aparecer los Shiro Taniguchi. Ah, bueno. Me parece que de a poquito en algún momento creo que se está creando ese mercado. Estamos todavía el mercado está adolescente, ¿no? Sí. Todavía nos comimos los amagues del 2020, la superventa, sí. Incluso las editoriales y gente con comiquerías que vio luz y se puso comiquerías también, ¿no? Pero me parece que es un momento en donde si seguimos bien y la economía no nos destruye, si Alberto nos sale volando en helicóptero en 2 meses, lo que sea, creo que estamos de nuevo. No sé si 2023, pero para 2024 yo tengo fe de que en algún momento tendremos un poco más. Taniguchi. Digo Taniguchi. Ahora que tenemos a Paco Roca, claro. En Argentina, Taniguchi. El Taniguchi, ¿viste? Sí, sí. Slice of Life. Sí, sí. Sí. No nombramos en ningún momento, pero... Tatsumi. Pero lo tiro arriba de la mesa a ver qué onda. Panini manga. Yo estaba por decirlo, che. No mencionamos nada de Panini. Sí. Y bueno, a ver, Panini es... Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Publica Panini, ¿no? Es Naruto. Es Berserk. Given es otro título que se vende muy bien. Kaguya. Cuando sale. Shangri-La Frontier fue un fracaso. No sé ni qué. Shangri-La Frontier lo mega inflaron. Venía así, como el Kaiju 8, sí. Pero de Panini. O sea, venía toda de la ser, pedagogía, pero de no. Ser el éxito de coso. O sea, que hay algo Panini que yo no sé si vos lo notás, nos lo Fede. Metimos en el culo, compramos un millón. Que no sé si Ibrea, dentro de todo, con ciertos errores, yo creo que Ibrea edita para el público argentino. Después puede pifiar o no. Sí. Omni me parece que está pensado para el público argentino. Yo creo que Panini tiene una lista ahí para toda América Latina y dice, bueno, dame One Week Lover, Beast Wars, Rock, dame esto, y van sacando así y sale, porque son las que tenemos. No sé si, de nuevo, One Week Friend fue pensado para nosotros. No. Grand Blue Fantasy, no. My Little Monster. No, esas son las que no venden nada. Noragami, incluso. Love Hina con todo lo que la quiero. Takagi. Negima, Takagi-san. ¿Todas esas fueron pensadas para nosotros? No. ¿O dijeron, esto es rom-com, comedia romántica, polleras, sí, vamos sí, para sí. Adelante? Sí, no sé si es algo que está pensado para el público argentino. Bueno. Nada, yo creo que podemos cerrar acá este bloque sobre manga y hacer una pequeña pausa y volver al toque. Dale. Here comes a greed head battering with your gun. That comes to sleep, don't know his time has come. Find a bridge and push him off. Raise your Kalashnikov. He is insane. So pissed off, guns can fuck off. Guns can fuck off. Guns can fuck off. Guns can fuck off. Here comes a priest in the pale. soon forgot. Guns can fuck off. He's a conniving privilege gets. Guns can fuck all. Guns can fuck all. Take the piss. We know her paycheck's smaller than his. Guns can fuck all. Guns can fuck all. Guns can fuck all. Guns can fuck all. Okay, get ready for the festival ending. Slow down. Fuck off. Woo-hoo. You're taking chances if you're living near me, 'cause I'm a cunt who's so pissed off. Till then, I'm biding my time, feeding my rhyme, healing my mind. Seguimos avanzando y nos vamos a meter con otros países para ver un poco qué se publicó, qué se vendió y qué sé yo. Quería empezar por Brasil. Brasil es un mercado que está en un crecimiento infernal. Cada vez hay más editoriales. El cómic está vendiendo cada vez más. Pero está totalmente apoyado en la obra extranjera, ¿no? Básicamente manga, superhéroes, bastante europeo. Y se está publicando en Brasil mucha historieta argentina, pero mucha historieta argentina. Milagro de Lula. En una desproporción grosera con la historieta brasileña que se publica fuera de Brasil, digamos. Este año el gran hit de la historieta argentina en Brasil fue Mortzinder, que se editó por primera vez en formato cheto, bien, no serializada dentro de una antología ni nada. Y si te pones a buscar, en Brasil está editada prácticamente toda la obra de Alberto Brecha. Es increíble, porque acá no está editado una mierda de los autores de Brazuca. Pero bueno, es un mercado donde los autores locales no logran hacer pie y todo se basa... ¿Pero cuánto vende, por ejemplo? ¿Tenés ninguna cifra? Digo, porque me gustaría saber cuánto vende Mortzinder en Brasil. No, no creo que haya vendido mucho, pero es importante. Lo más vendido, según el Amazon de Brasil, obviamente, son los mangas. Y bueno, sí, ¿no? Obviamente. El más vendido fue Demon Slayer. El segundo puesto fue para Chainsaw Man. Y el tercero para una edición de One Piece que trae a 3 tomos que están sacando los Brazucas. Ah, qué lindo, como la de Viz. Claro, como la de Viz, que trae a 3 Tankobon Yankees. Eso fue el tercero en el puesto de venta de Amazon de este año. La única forma de leer One Piece. Digo, no, para decir mí, que es como debe editarse One Piece. Sí, digo, para tomos mí. Tomos triples. La edición de a uno, digo, teniendo en cuenta la cantidad de tomos son que tiene. Son más de 100, ¿no? Es un disparate. No se termina nunca. Nunca. Así que bueno, eso quería meter simplemente una apostilla de Brasil, no meternos muy en profundidad porque es un mercado que nos queda muy cerca y a la vez muy lejos, ¿no? Qué lindo eso lo que dijiste, lo de Brecha, ¿no? Que me hace sentir mal. Sí, porque acá no conocemos una mierda de la historieta de ellos. Y allá está todo. Allá publican Salvador Sanz, publican Minaverri. Está agotado de nuevo, sí, ¿no? Perramos, allá en Brasil se editó. Publican Minaverri, publican Salvador Sanz, publican Liniers, publican un montón de cosas. Hawk, todo lo de Hawk y Santulo está publicado. Bueno, unas cosas hermosas y acá no sabemos una mierda del cómic brasileño, somos unos ignorantes. Sí. Me voy a Italia. ¿Les gusta Italia? Dale. Bueno, en Italia el mercado creció un 16% este año. Es mucho. Opa. El mercado, ¿versus el año pasado? Sí. Mira, al revés de todos los otros que están cayendo. Sí. En Italia hubo un gran crecimiento, 16%. Esto es una locura. Por primera vez en la historia, 9 historietas entre los 100 libros más vendidos del año. O sea, entre los 100 libros más vendidos de cualquier cosa, de autoayuda, de cocina, de política, de periodismo, de lo que sea, hubo 9 historietas, que es un montón. La más vendida fue una que se llama Lione, le storie emocionanti, que estaba bancado por un youtuber que se llama Lion y que tiene dos pibes que le producen historietas basadas en sí mismo, en sus aventuras, en su historia. Man, es como los cómics del Rubio. Claro, es el tercer año consecutivo que este Lione mete un cómic en el top 20. Y los autores son Davide Costa y Emanuele Virzi. Eso es Paco, eso es Paco. Es berreta, man. Eso es apelar al mínimo denominador es común. Peor, es peor que cuando decíamos hace un rato que nos quejábamos y decíamos, che, ¿cómo consumen las historietas como subproducto de lo que miran en televisión y en el cine? Esto es peor. Es peor que un Marvel Fortnite. Es un subproducto de lo que ves en YouTube. Es peor comprar que un las aventuras Fortnite, de un cual. YouTuber en historieta es un asco. Y después, las otras historietas que entraron al... ¿Cuándo vas a sacar las tuyas, papá? Papá de YouTube. Sí, las sí. YouTuber más viejo del mundo. Diga, así sus problemas de ciática, ¿viste? De próstata. Todo eso, de próstata, claro. Y las otras historietas que entraron a... Pero ya está, arrugas se llama. Las otras historietas que entraron en los 100 libros más vendidos fue la nueva de Cero Calcare, que ahora la vamos a entrar en el mundo Cero Calcare. 4 libros distintos de un flaco que se llama Pera Tunes, que su verdadero nombre es Alessandro Perugini, que está muy de moda en este momento en Italia, y el resto un par de mangas. ¿Qué fue lo más vendido de cómic en Italia, en los negocios de cómics y qué sé yo? El más vendido fue el nuevo libro de Cero Calcare, que se llama No Sleep Till Shengal. Es una nueva novela gráfica de este autor que vende fortunas y que este año tuve la suerte de leer por primera vez una obra de él. El año pasado hablamos un montón. Siempre hablamos de Cero Calcare. Cada vez que hablamos de Italia hablamos de que mete siempre 5 puestos en el top 10, pero nunca había leído sus obras. Claro. Ahora tuve la suerte de leerlo. Paco Roca italiano. Genial. No, es otra onda. No es triste. Es profundo sin ser triste. Es un genio. Como tu culo. No. Bueno, bueno. Ninguno es amargo. Bueno. Vos lo comprobaste varias veces lamiéndolo. Siempre muy fino. La altura. La altura que estamos teniendo. Lelutier. Se despide Lelutier. Sí. Un humor inglés muy fino, muy flemático. Monty Python. Después, en el puesto número 2, el nuevo libro de Pera Tunes, que se llama Ridi a Creepy Pele. En el puesto número 3 ya vienen los mangas, obviamente, a comerse crudos a los pobres italianos. En el puesto número 3, el tomo 21 de Demon Slayer. En el puesto número 5, perdón, en el puesto número 4. Ah, todavía no publicaron el final los Thanos. No, yo te digo que fue lo más vendido, capaz. El 21 no, vendió más que el 23. No creo. No lo sé. No tiene mucho sentido. Para mí, es que llegaron hasta ahí. En el puesto número 4 fue el tomo 5 de Kaiju 8. Mirá, funcionó la pedagogía en Italia. En Italia funciona. Y en el puesto número 5, el tomo 16 de Jujutsu Kaisen. Eso fue lo más vendido de cómic en Italia durante el 2022. Por suerte, Cero Calcare levantando las banderas de la buena historieta local y atrás los manguitas choreando, esquilmando a los niños. Nada de Marvel y DC. Marvel y DC están muertos, boludo. Marvel y DC existen solo en Estados Unidos y existen en terapia intensiva. No existen en la realidad, digamos. Como fuerza pujante del mercado, existen en Netflix, en Disney Plus, boludo. Son la mentira. ¿Nos vamos a España? Dale. En España hubo 30% más de novedades de manga que en 2001. Que en 2021. Ah, está ahí, vamos. Ok. ¿Ustedes no vieron la cara de todos mirándonos? Perdón. Sí. Hubo 1.300 lanzamientos de manga en España, sí, entre reediciones, bueno, y números y series nuevas. Y acá también nos quejamos por 85. 300. Sí, pero los 85 son títulos nuevos, claro, no cuentan las reediciones. Mirá que acá hay bocha reediciones, no llegamos a esos números ni en pedo, pero con reediciones, pero con reediciones seguro, sí, arrimamos a los 200, tranquilo, sí, se reedita mucho acá. El crecimiento del manga en España es tan grosero que de 2019 hasta hoy creció un 184%. Uy, qué hijo. Es tremendo. Además, hubo un estudio de mercado serio, por primera vez, que dice que el 44% de los mangas los compran mujeres en España. Es un gran Hay dato. Editoriales como Tomodomo. Muy argolla friendly, claro, totalmente. Muy apuntado al público femenino, totalmente. De cada 3 cómics que se publican en España, 1 es japonés. Es un montón. Es un montón. Sí. El cómic en España en este momento está facturando arriba de los 100 millones de euros. Pero solo el 10% es de producción local. Ese es el gran problema que tiene España en este momento. Parecido a lo de Brasil. En el 2021 había... Parecido acá también, sí, digo, cuando veamos los números de acá. No, sí, no, acá nunca hay números, no, pero... Sí, hay el número de cuántos libros salieron de autores argentinos este año. Ahí los hizo Santi Khan, como sí, siempre. Sí, sí, como siempre. Su relevamiento. En el 2021 había sido el récord de lanzamientos en España con 4.132 nuevos títulos en el mercado. Y se estima que el 2022, todavía no está el número redondo, va a ser de más de 5.500. O sea, mucho más que el año que fue récord. Es un delirio lo que se está publicando en España. Una bestialidad. No hay un ranking confiable de cuáles fueron los más vendidos. Pero si mirás todos los rankings no confiables, todos coinciden con que el más vendido fue Chainsaw Man. O sea que vamos a suponer que lo que más vendió en España este año fue Chainsaw Man. Está muy bien. Publicaron por primera vez a Dav Pilkey en España. ¿Se acuerdan de Dav Pilkey? Que cada vez que hablábamos de lo más vendido en Estados Unidos nos, sí, aparecían los libros de Dogman, sí, de Dav Pilkey. Decíamos, ¿por qué mierda en el resto de los países no publican Dav Pilkey? Bueno, en España publicaron Dav Pilkey. Alguien escuchó el podcast de Comiqueando y dijo, no, por acá. Y les fue muy bien. El libro de autores españoles más destacado del año, no sé si fue el más vendido, imagino que no porque salió a principios de diciembre, fue El Fuego, de David Rubín, que salió en simultáneo con una edición en castellano de Astiberri y una edición en gallego. En galego, como dicen ellos. La edición en castellano fueron 6.000 ejemplares y se agotó en 3 semanas y ya salió otra. Así que vamos a ponerle muchas fichas al fuego. Me parece que va a ser uno de los grandes libros, no del año, sino de la década, ¿no? Porque ya arrancó vendiendo 6.000 en 3 semanas. Va a ser un libro que va a romper todo. Primera vez en muchos años que David Rubín lanzaba una novela gráfica con guión y dibujo propio. Creo que es 2013 que nos sacaba una novela gráfica con guión y dibujo propio. Así que bueno, fue todo un evento editorial al que le fue bárbaro y nos pone muy contentos porque David es un monstruo. Si les parece, nos vamos a Francia. Dale. Francia tiene la noticia muy loca de que por segundo año consecutivo el libro más vendido, no de las comiquerías, de todos los libros que se editaron en Francia, el libro más vendido de todo lo que se editó en Francia fue un cómic. El año pasado había sido Asterix y Grifo, que había vendido arriba del 1.5 millones de ejemplares. Este año el libro más vendido vendió apenas 514.000 ejemplares, una miseria muy despreciable. 514.000 ejemplares, un libro que valía más de 18, no se me acuerdo si 19 o 20 euros de tapa, o sea, una fortuna. Bueno, fue un cómic llamado Le Monde Sans Fin, Miracle Energétique et Dérivé Climatique. ¿Qué quiere decir esto? El mundo sin fin, el milagro energético y sus consecuencias climáticas. Ah, toma. Es un libro escrito por un periodista muy capo. Re canchero. Sí, sí, muy, muy, muy canchero. Es escrito por un periodista muy capo que se llama Jean-Marc Jancovici y dibujado por el maestro Christophe Blaine. Es un libro que cuenta desde los orígenes de la humanidad, cómo la humanidad empezó a convertir recursos naturales en energía. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo dejó de ser sustentable? ¿Cuándo dijeron, me chupo un huevo, lo hacemos igual? ¿Qué cosas se podrían hacer para que esto no destruya definitivamente los recursos naturales del planeta? Y fue un libro que, al estar dibujado por un capo y escrito por un periodista muy conocido, se vendió masivamente en las librerías, a tal punto que Dargaud circuló 514.000 ejemplares. Una brutalidad. De todos modos, todavía no hay cifras definitivas del 2022. El récord lo tuvo 2021. En 2021... Mirá qué disparatado. La, la, la industria facturó 900 millones de euros. Recién decíamos que España había facturado 100 millones. Francia facturó 900 millones. No sé cuántos ceros son eso, no, es no una tengo idea. 900 en plata, ¿cuánto es? Esto está mesa llena de plata. Es más, o más. Es más o menos lo que te va a salir un kilo de asado el mes que viene. Más o menos, puede sí. ser. Lo que va a salir el tomo 6 de Akira cuando salga. Cuando salga, sí, sí. 7.900.000 franceses compraron por lo menos una historieta. 7.900.000 franceses compraron por lo menos una historieta. No, no es otro mercado, es otro mundo. Planeta. Otro... Perdón, el número uno del ranking, ¿cuántos ejemplares se ha vendido? 514.000. Y ese era ecologista, ¿no? Sí. Al horno, tipo, destruyó el Amazonas para sacar ese libro. Totalmente. Y eso que no lo compraron los neoliberales, ¿no? Que están en contra del calentamiento global. Claro. Por eso el de Asterix había vendido un millón y medio. Porque claro. Ese sí lo leí todos. Se supone que este año no se va a repetir el milagro del 2021 en materia de venta de cómics. ¿Por qué? Porque este año no salió Asterix. El año pasado Asterix vendió 1.500.000. Este año el cómic más vendido vendió medio millón. Ya ahí ya no tenés un aguante como para repetir las cifras zarpadas del año pasado. Pero vamos a ver qué fue lo que más se vendió. Francia tiene el orgullo de decir los 5 cómics más vendidos son franceses. El primer manga aparece en el puesto número 7. Ahora vamos a ver cuál fue. Los 5 más vendidos fueron primero, obviamente, Le Monde Sans Fin, este de Christophe Lane y el periodista copado. El puesto número 2 se lo llevó el nuevo tomo del Árabe del Futuro, de Riyad Sattouf, el tomo 6 de esta serie que ya lleva muchos años de éxito. En el puesto número 3 se lo llevó el tomo 29 de Blake and Mortimer, nuevo, escrito por José Luis Bouquet y dibujado por Jean-Luc Fromental. En el puesto número 4, otro libro escrito por una periodista y dibujado por un autor de cómics que adapta a un texto muy famoso de Thomas Piketty, que es un filósofo y economista, que se llama Capital e Ideología. Capital e Ideología es un libro sobre comunismo, marxismo, capitalismo, liberalismo. Un libro que te explica en forma de historieta los grandes debates filosóficos en torno al capital y la ideología. Ese fue el cuarto libro, cuarto cómic más vendido. Esa cosa de mezclar esos dos mundos, como increíble. Felipe Piña dibujado por Luca Varela. Claro, una onda así. Lo compro. Increíble, muy, muy exitoso. Y en el puesto número 5, el tomo 7, el último que salió, de Le Vieux Fourneau, de Wilfred Lupano y Paul Cahuet. Creo que lo va a publicar, si no me equivoco, Merci, la serie de Le Vieux Fourneau. ¿Está anunciado para salir en Argentina? Desconozco. Me parece que está entre el último paquete que anunció Merci. Está Le Vieux Fourneau, Los Viejos no sé qué, se va a llamar en Argentina. Ah, me parece que sí. Estoy casi seguro que lo va a empezar a publicar Merci. Bueno, el tomo 7 vendió fortuna. Quedó quinto en el ranking de los más. Sos empleado del editor, deberías saberlo. No hablamos mucho de eso. Bueno. No paga lo suficiente. Y exacto. Claro. El primer manga que aparece en el puesto de los más vendidos aparece en el puesto número 7 y fue One Piece, que en Francia sigue siendo número 1. Y en el puesto número 8, Spy X Family, así como liderando la camada de los nuevos. Y después, si empezás a buscar para abajo del puesto 10, hay millones de mangas, mucho más mangas que otra cosa. Es una bestialidad. El 55% de lo que se edita en Francia es manga. Y te tiro otro dato. Pero los primeros son franceses. Sí, los primeros 5 son franceses. Ahí, ¿no? En el Mundial quedaron segundos. Sí, en el Mundial quedaron segundos. En el top 100 de venta en Francia no hay un solo título de mainstream yankee. No hay. No hay mainstream yankee. No existe Marvel, no existe DC, no existe Image, no existe nada. Qué locura. Qué locura, ¿eh? Es zarpado. Todo cómic europeo y manga. Bueno, eso demuestra un poco también lo que a veces decimos que las películas y demás arrastran, pero no tienen tanto arrastre. No suficiente. Sino, no suficiente. No es suficiente, sí. Porque si no deberían... Las ventas serían otras, totalmente. Deberían no ser arrastran, otras. No arrastran, derrapan. Es un poquito nada más. Sí, claro, vuelcan, sí, sí. Vuelcan un poquito. Nos quedan todavía dos bloques, uno de historieta argentina y uno de series y películas, pero yo me quiero meter brevemente en el rubro papelones y escándalos, que bueno, siempre tiene que haber. Mirá, en Argentina, yo creo que el principal papelón debe haber sido el de Leandro Berto puteando las comiquerías porque no le compraron la cantidad de Kaiju 8 que ellos querían, que Oberto quería, y que cómo puede ser que no se hizo la pedagogía para explicarle a las comiquerías que esto era un great hit y que se tenían que llenar sus depósitos con ejemplares de este manga, que finalmente vendió bastante bien, no es que se lo metieron en el orto, pero sí, por no vendió de las expectativas por abajo de las que tenía la editorial, claramente. Hicieron un solo pedido y todavía les dura. Sí, bien. Sí. Pero es porque no hicieron bien la pedagogía. Esto es un gran hit de todo pero el mundo. Pero la pedagogía no es para las comiquerías, que es con los consumidores, digo. Totalmente. Uno no pide, pero tampoco hubo demanda, digo, claro. Porque si vos me decís... No, pero esto es un gran éxito, vos tenés que pedirlo aunque no te lo demande la gente. Digo, yo compré mal y me están tirando la puerta abajo pidiéndomelo, digo, uy, sí, soy un pelotudo, y al día siguiente voy y te los pido. La realidad es que no lo pidió nadie, claro. O sea, no sé de dónde sacaron que... iba a ser un éxito porque es un éxito en Japón. Porque digo, fue éxito, sí, en bueno. Japón, va a ser éxito, sí, acá. Yo creo todo. Que hay un montón de negocios, de comiquerías en este caso, y también de comiquerías físicas y de comiquerías virtuales, que hoy en día para hacer los pedidos finales se manejan, digamos, con el número de preventa, ¿no? Habilitas una preventa online cuando, por supuesto, la editorial ya te mandó por anticipado la confirmación del precio y de que va a pedir eso. Es muy importante ese tema, el tema de que te manda el precio, ¿no? Porque por ahí hay algunas editoriales que pretenden que vos hagas una preventa sin saber el precio final. Pero a lo que voy yo es que vos, teniendo en cuenta esa preventa de esos mangas o de lo que sea que estás por vender, en base a eso haces el pedido final. Claro. No lo haces en base a otra cosa. Sí, entonces, si a vos un manga, por más que el editor diga que este manga va a ser un éxito en venta, en la preventa tenés 5, y bueno, no, evidentemente, o quizás ni siquiera tiene que ver con el manga puntual, quizás te haces cargo vos del local y decís, bueno, acá en este local evidentemente yo no voy a vender demasiado este manga, así que, o este título, así que yo sí. No me voy a ir demasiado. Creo que el ejemplo más cabal de eso acá en este país, que acá los chicos que lo venden igual capaz me dan la razón o me dicen estás loco, es One Piece, que es un éxito absoluto en un montón de países. Menos qué acá. Sé yo, y acá vende moderado, pero... No vende lo que debería vender One Piece y sí, Naruto sí. No, claro. Vende lo que debería vender Naruto. No es el fenómeno que es en todos lados. Es la maldición del arte. Están tocados con... Claro. Puede ser eso, pero no es el fenómeno de merchandising. Vos mirás por la calle y salimos ahora acá por el balcón, sí. Y hay 5 tipos con pinchita Naruto. Sí. No leen la historieta. No. Sí, pero es evidente que a esos dos mangas puntuales LARP les hizo mucho daño. Es evidente que les hizo muchísimo daño. A Death Note no. Puede ser. Puede ser. Corto. Es más corto también. Sí, es más corto. Y lo publicó entero. Bueno, lo cierto es que para mí lo que falla es la lógica de decir, como esto fue éxito en tal país, va a ser éxito en Argentina. O sea, Argentina tiene su propia lógica, los consumidores tienen su propio paladar, y es muy difícil imponer con la chapa de esto fue éxito en otro lado que va a ser éxito en Argentina. No le veo el sentido. Bueno, pero nos vamos... No, además hay otra idiosincrasia acá, digo, hay mangas que posiblemente les vaya mejor acá y sea un fracaso por ahí incluso en Japón, y vos digas, che, esto acá... puede caminar. Acá vendía más entradas los Ramones que otras bandas que por ahí son 1000 veces más populares y exitosas en otros países. ¿Viste? Y bueno, es así. Me quiero meter en el otro caso que tuvo en vilo al mundo de la historieta y que aún hoy no se resolvió. Es un escándalo mayúsculo. Epa. Que es el caso de Gastón Lagaffe. ¿Viste? Gastón Lagaffe fue un personaje creado a principios de los años 60 por André Franquin para el semanario Spirou. Sí. Sacó un montón de álbumes, vendió fortunas. Era... un acuerdo que tenía Franquin con la editorial Dupuis, que es la que publica el semanario Spirou. Y en el año 92, Franquin le vendió los derechos de toda su obra a Dupuis y le dijo, chau, hagan lo que quieran, yo ya está, me quedan muy pocos años, no sé qué voy a hacer, bueno, hagan lo que quieran. Y en el 97 se murió. Ahora, Dupuis había anunciado el regreso de Gastón Lagaffe para festejar, no sé qué, habían hecho una antología con historias cortas de Gastón Lagaffe a cargo de un montón de dibujantes nuevos de ahora. Y uno de esos dibujantes, un canadiense que se llama Marc de la Fontaine, alias de la Fontaine, obviamente, había hecho una versión de Gastón Lagaffe que le encantó a la gente. Y todo el mundo decía, quiero más. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a poner a Marc de la Fontaine a hacer chistes nuevos de Spirou en varios números seguidos de la revista, varios chistes de Gastón en el semanario de Spirou. Y esto fue en marzo. Y en octubre largamos un álbum con todos estos chistes nuevos. Y es el regreso de Gastón Lagaffe y rompemos todo. Genial, buenísimo. Vamos en esa. Empiezan a publicar las páginas en abril en el semanario Spirou y aparece Isabel Franquin, la hija de André Franquin. Dice, no, muchachos, esto está todo mal. A mí mi papá me dijo que no quería que nadie continuara con Gastón Lagaffe cuando él estuviera muerto. Y yo voy a ir a la justicia para que ustedes no puedan publicar más esto, porque esto es un atropello a la voluntad de mi padre. Pero señora o señorita, acá tenemos un contrato firmado por su papá diciendo que podemos hacer lo que queramos con sus personajes. De hecho, tenemos el marsupilami, tenemos un montón de cosas que inventó él que nos las dio. No, dice, pero acá hay una cosa que se llama el derecho moral, que en Bélgica es muy fuerte, más fuerte que el derecho comercial, que dice que yo me puedo oponer a que ustedes sigan luqueando con las creaciones de mi padre. Y acá tengo una carta firmada por 800 profesionales del cómic de Francia y Bélgica que me apoyan. Que dicen que las editoriales no pueden hacer lo que se les canta el choto con los personajes de los autores que se murieron. Más allá de que se haya firmado lo que por se haya firmado. Por más que haya un contrato no, de por medio. No se puede. Así que vamos a ir a la justicia. Los de Dupuy habían hecho la cuenta. Pensaban vender 1.200.000 álbumes de Gastón Lagaffe nuevo. Se quieren cortar la verga en fetas. Y fueron a la justicia. Efectivamente, un juez de Marcinel, que es una ciudad chica de Bélgica, como si acá te dijera, no sé, de Lomas de Zamora, ¿entendés? Tiene en sus manos la posibilidad de que nunca más se puedan publicar en Francia, nunca se puedan generar en el mercado franco-belga, nuevas obras con los personajes de los autores que se murieron, que son millones. Y lo que mueven, bueno, Asterix, sin ir más lejos, ya dijimos. Está Asterix, está Lucky Luke, está Blake y Mortimer, que lo nombramos reciente los más vendidos. Está Spirou, está un montón. Bueno, Tintín no se puede, ¿no? Porque ahí fue muy estricto la voluntad de Hergé de que no se podía seguir jodiendo con Tintín. Pero la cantidad de personajes que hay, los pitufos, bueno, millones de personajes que venden muy bien. Están matando una industria. Están matando una industria que se llama la banda de cine patrimonial. Sí. Que quiere decir los personajes que son... que recorren varias generaciones y que se pueden son seguir reeditando, eso sí. Pero no, no hay problema, se pueden hacer más historietas nuevas. Hacer historietas nuevas con otros autores, digamos. Exacto. Si este juez falla a favor de Isabel Franquén, las editoriales nunca más van a querer poner un mango en generar una nueva obra con los personajes viejos, porque te puede aparecer un heredero que te lo frene y te tengas que meter en el culo toda esa inversión. Hay una disyuntiva moral loca que uno no se quiere poner nunca del lado de la patronal, de las editoriales, pero es como. Tremendo. En este caso, no sé. En mayo salió dictamen del juez diciendo. Por ahora se suspenden nuevas producciones, nuevas publicaciones de material de Gastón Lagaffe hasta que salga el fallo definitivo. O sea que este libro, que iba a vender 1.200.000 ejemplares, no se llegó ni a imprimir. Está frenado. Y entonces, ahora... Pero en la Spirou sí sigue saliendo mensualmente. No, tampoco. Se frenó todo. No, salieron algunas páginas está bien. Y se frenó la prepublicación del álbum en el semanario Spirou. Entonces ahora hay como un gran debate sobre qué hacer. Digo, la editorial no quiere poner más guita en generar estas obras porque viene el heredero y le frena todo. Esto deja sin laburo un montón de dibujantes y guionistas que trabajan con personajes que no inventaron ellos, sino tipos que ya están muertos. Y además deja un agujero en la industria porque esto vende fortunas, ¿entendés? Entonces, ¿qué hacemos? Está todo dependiendo de la decisión de un juez que se fue demorando. Habían dicho que iba a estar en septiembre, después habían dicho que iba a estar en noviembre. Todavía no está la decisión final. ¿De qué haces? O sea, esto es, le cortamos las piernas a la industria del cómic franco-belga, literalmente. Y no se sabe cómo se va a resolver. Por una mina, esta hija de André Franquin, que dice, a mí mi papá me dijo, pero eso no figura en ningún papel, no figura en ningún lado. No, pero es así. ¿Pero cómo funciona esa cláusula moral? ¿Quién puede, hasta qué línea sanguínea puede venir? ¿Puede venir una sobrina mañana a decir todo lo contrario? A mí me gustaría que la obra de mi papá se continúe. O sea, ¿cuántas veces se puede refutar? La verdad es que muy no lo rara sé. Esa, ¿no? Más habiendo un contrato de por medio. No quiero ser el Bob Kane de la mesa, ¿no? No, pero imagínate si pasara no en Estados Unidos. No, pero... ¿Te imaginas si esto pasara en Estados Unidos? Se cae todo. Hundís la industria totalmente, del cómic en un segundo. Americano en un segundo, sí, con claro. Un fallo de estos. Claro. Sí, creo que en Estados Unidos no podría pasar nunca porque la industria del mainstream existe gracias a que... A las leyes de copyright que están siempre a favor de la empresa. Sí, sí, obvio, sí, porque es otro mundo. Qué derecho moral, chúpeme la chota. Sí, no te podés imaginar. Acabo de sentirme como Babe Checopar, ¿no? Me siento mal, pero un poquito, esta piba... Esta piba le puso... Le tiró no hay un sniper por le ahí. Le tiró un misil por debajo de la línea de flotación a la industria del cómic franco-belga. Hasta que esto no se resuelva, está todo paralizado y es loquísimo. Porque... No, bueno, a ver, después tendrán que dejar. Calculo que los autores tendrán que dejar expresamente que sí quieren que sus personajes se continúen. Digo, sí. Es lo que vos vas a tener que hacer. Pero tampoco, todavía no está muerto. Tampoco, porque si hay una cláusula moral donde puede venir. No, bueno, pero si vos dejás expresamente que querés que lo continúen. No, sino otra muy buena opción es matar a tus hijos antes de morirte. Claro, también. Claro, para que no armen quilombo. Que es claramente la más lógica. Claro. Sí, sí. En pos de la industria. Así que bueno, estamos en esta disyuntiva que no se sabe qué va a pasar y ese fue el gran escándalo en Francia porque fue un quilombo bárbaro lo que se armó, lo que se generó en torno a esto. Y ahora también está el problema con Bastien Vives. Con Bastián Vives, sí. Que lo acusan de pornógrafo y qué sé yo. Sí, que le dieron abajo una muestra. Que va a ser este mes, en enero, sí. Si no me equivoco. Y medio que el tipo entró... Un problema que Bastián tuvo años anteriores, que obviamente primó la cordura y no fue a mayores, y ahora lo están revolviendo por esta muestra, no sé por qué poronga. Sí. Y el tipo está moviendo un pijazo y no sé si lo merece. No, no se lo merece. Son viejas chotas que no tienen nada que hacer los que salen a denunciar a Bastián Vives. No vayan a ver la muestra y listo, boludo. ¿Cuál es tu problema? Sí, igual no van a por ir porque no está la muestra. Creo que la levantaron. Pero bueno, generó un revuelo de artistas franceses y otros. Uh-huh. Latitudes europeas a bancarlo. Hablando de muestras, también está bueno subrayar lo lindo que hubo. Y qué linda la muestra de Maitena en el CCK. Qué lindo. Sí, todavía no me sí, está por terminar, pero qué linda la muestra de Maitena en el CCK. Qué buena producción, qué bien hecha. Bueno, nos vamos a un tema y enseguida venimos con series y películas, ¿no? Dale. Vamos. Dale. Acercando al final y es la hora de meternos en el maravilloso mundo de las series y películas. Basadas en cómics, obviamente no vamos a hacer la gran cacha de hablar de Star Trek o de Predator. No, no, no. Prometo que no. Una película de Terminator, dice Cachas. Bueno. Pero tuvo un cómic Terminator, exacto, vale. Claro, sí. Así que bueno, Fede va a llevar la delantera en este bloque y nos va a contar brevemente algunas versiones televisivas y fílmicas de nuestros personajes, bueno, favoritos. ¿Qué querés empezar? ¿Cine o televisión? Cine. Arrancamos con el cine. Bueno, el bloque, en Fede. El cine no hubo gran cosa. En el cine no tuvimos gran cosa. No, pero no lo voy a invitar a Cachas. No, todo el bloque no. Todo el bloque no, por favor. Bueno, arrancamos con Batman, ¿no? A principio de año, en marzo, se estrenó The Batman. Un embole, ya hablamos mucho. Ya hablamos un montón de la película y le dedicamos un podcast. Medio podcast. Un podcast entero. Acá el Chacaño La Banca. La Banca. Horrible. Bien. También, un cachito antes, tuvimos la peli animada, directa a video, pero cuenta, vamos a hablar de película, hablemos de película, que es Catwoman Hunted. Esta fue en febrero, salió para HBO. Horrible también. Horrible. Muy fea. Después, una gema. Morbius. Ah, yo la vi en sí. Qué hijos de... Pero me regalaron la entrada. Yo la vi. Es horrible, ¿eh? Es horroroso. Es peor de lo que se puede imaginar. Horroroso. Peor que Catwoman, creo. Sí. Regalá las caras, Chaco. Sí, peor, sí. Peor. ¿Y el de Electra? Sí. No, peor. Sí, peor. Es un espanto. Estoy muy seguro la Revi de Ben Affleck es el padrino al lado de eso. Estoy muy seguro que no hay una peor película superheroica live action que Morbius. Estoy muy seguro. Steel es mejor. Ah, bueno. No, cualquiera de las Ghost Rider de Nick Cage es mejor. Ah, sos un hijo de puta. No. A mí me parece increíble que hayan autorizado un presupuesto para una película como Morbius, aún teniendo a un tipo que estaba metido adentro en el proyecto, digamos, como el bobo este, digamos, de Jared Leto, pero... y Matt Smith también haciendo villano, digo, o sea, tiene un buen elenco la película, pero no, hacen agua por todos lados porque todo lo demás es horrible. No, y además arruina cosas que se habían hecho relativamente bien en el MCU, como por ejemplo Michael Keaton. O sea, es increíble. Es el intento de Sony buscando capitalizar de un modo u otro el éxito de Spider-Man. Es tremendo. Con la semana, obviamente. Y uno cree, cuando ve Morbius, que Sony tocó fondo. No, Madame Web falta, ¿eh? Falta la película de las Spy Girls a Arácnidas. O sea, vamos a tocar fondo este año, digamos. Este año. Exacto. Este año vamos a estar muy abajo. Bueno, después se viene... En mayo llega el Doctor Strange. Peliculón. Sam Raimi. Y el Multiverse of Madness. El regreso de Sam Raimi. Gran película. Sí, a mí me gustó. Peliculón. Es divertida. Esperaba más, pero estuvo bien. Sí, pero está bien. Sí. No sé si es la mejor de todas las que hubo este año. De películas. ¿Superheroicas? Sí, puede ser. Sí, puede ser. No, obviamente. No hubo gran cosa, así que es muy probable. Claro, no fue un gran año. No fue un gran año, te voy a dar la derecha en eso. No, esa. Chaco, esto se lo digo, Liga Superheroica, Liga Cine General. Bueno, acá me voy a pelear con el Chaco, porque yo ya sé su opinión. De ese League of Super Pets. A mí me parece que está buenísima y el chaquerio la odió. No, pero a mí me decepcionó porque yo tenía expectativas, digamos. Me había gustado el tráiler. Es una película para chicos. ¿Qué expectativas? Yo te voy a decir. Mi sobrina de 4 años. Pixar hace película para chicos todos los años, ¿eh? Y cada están vez son peores. 14 escalones por encima de esta porquería. Yo no 14 la vi, pero escalones. Nunca había escuchado a nadie hablar mal de esa película. Por el contrario, todo el mundo me había hablado bien de esa película. A mí me gustó mucho, pero bueno, el chaquero sé que la odia, por eso. No, 4 finales distintos tiene, no termina nunca. Vamos, la gema de este año. La gema. Después de Morbius, siguen los éxitos. Ahora de la mano de Disney. Thor Love and Thunder. Me gustó mucho. Yo la banco. Yo la banco. A mí me gustó más que Ragnarok, Claudie. Ya lo dije. Hablamos un podcast entero sobre eso. Sí. Y yo la defendí. A mí me gustó, pero un poco menos que Ragnarok. A mí también. A mí, a mí me gustó mucho Ragnarok. Esta me gustó igual. No, es más, es decir, ¿sabes por qué me gustó más esta? Porque mucha gente estaba muy enojada con esta película, verdadera más que Ragnarok. Y la vi con pocas expectativas. Después la vi y dije, no, esta película está buenísima. Siguiente. Yo como no esperaba nada, porque ya lo dije, como Ragnarok me había parecido una bosta, fui sin esperar nada y me pareció que estaba bien en el mismo tono que Ragnarok, pero bueno. Se nota que es una película de la que no pensaban hacer demasiado, porque no tiene casi ninguna conexión con el MCU. Sí. Está bien. Después tenemos Samaritan, La película Dios de... mío. Sylvester Stallone. Es para... Esta salió para Amazon, creo, ¿no? Sí, para está, Amazon salió para Amazon, está basada en una historieta. Bueno, nada, es Sylvester Stallone. Apenas un poco mejor que Morbius. Apenas. Pero Stallone le pone onda. Siempre ver a Stallone de superhéroe y garro. Si querés que ver algo nuevo de Stallone poniéndole onda, Tulsa King. Bueno, Tulsa no, King. No la sí. porquería no, esta. No, bueno. Ok. No está basada en. Next. Bueno. Por acá más o menos debe entrar Werewolf by Night. Sí, agosto creo que es buenísimo. Octubre creo. Que está bien. No, porque no salió para Halloween per se. Salió creo que en septiembre, octubre. Bueno. Sí, un especial para televisión. Muy lindo. Excelente. Muy interesante. Buenísimo. No, excelente. No, es otra cosa. Digo, uno espera que hagan más de eso porque creo la verdad que. Lo mejor de Marvel bueno. desde Endgame, más o menos, digamos. Sí, o sea, sí. Excelente, sí, hermoso. Sí, excelente. Sí. Muy lindo. Nos muy gustó lindo. A todos mucho. Pues, ¿qué tenemos? Wakanda Forever. No la vi. La banco. Wakanda Forever. A mí me gustó. Yo creo que si la veo por segunda vez no me va a gustar. Pero sí, sí. la primera vez me gustó. No me quedan ganas de verla por segunda vez. A mí también sí. Bueno, sí. Wakanda Forever. Me parece Black Adam. Igual, si ya hablamos de Black Adam, ¿no? Ya hablamos sí, bastante hablamos de Black Adam. Un montón de Black Adam. Dijimos todo lo que teníamos que decir. Que es bastante chota. Y después cerramos el año con el Guardians Holiday Special también para Disney. Todavía Channel. No lo vi. A ver. Muy divertido. Sí, es un chiste largo, boludo. Yo la pasé bien. Sí. Yo la pasé bien, pero es un chiste largo. O sea, bueno, y dura 40 minutos. Pone, no, bueno, es un sketch de Chespirito, boludo. Y después teníamos, además de la de Catwoman, hubo dos películas más animadas de DC que fueron Battle of the Super Sons, que se estrenó ahora en octubre, hace poquito, la de Batman Superman. No la vi. Y. Green Lantern, Beware My Power, que es de julio, que es la de John Stewart. Tampoco la vi. Me dijeron que es malísima. Esas fueron las películas. ¿Alguien las vio como para decir son buenas, más o menos, chotas? Sí, nadie sí, vio nada. No. La de John Stewart yo la vi, a mí me parece que está bien, pero la verdad que no me entusiasmó. La con las pelis animadas de DC, vengo muy atrás. Últimamente me parecen todas horribles y en algún momento me dejé de flagelar a mí mismo y las dejé de ver. Está muy bien. Bueno, después pasamos a. Las series. Okay. Vamos a arrancar con las canceladas. Hablando de bochornos y qué sé yo, vino este señor que se llamaba David Zaslav, ¿no? Que se hizo cargo de. Cancelation Man, le dicen algunos. Cancelation Man, ¿eh? Sí. Se hizo cargo tras la fusión de HBO con Discovery. Y mandó a todos a la B. O sea, de movida de las series que estaban. Se cancelaron Batwoman, Stargirl, Legends of Tomorrow, esas de las que estaban en curso, bueno, y todas las que están saliendo que todavía no anunciaron la cancelación para que alguien las vea, pero es evidente que van a seguir la misma suerte las que están ahora, pasa que como son de este año, todavía no las vamos a pero vos te referís, mencionar, por ejemplo, como Titanes, Doom Patrol, digamos que tienen temporadas que sí. se están pasando en este mismo momento. Ah, y suponemos todos que van a ser la última temporada. No creo que anuncien una nueva, ¿eh? Claro. Creemos que no. Estas ya están cerradas. Bueno, Flash mismo se termina. Pero esta creo que la más que le bajaron el pulgar más rápido fue Batwoman, que no lo esperaba nadie. Que terminó la temporada y dijeron... A ver, no era buena la serie, pero... Dijeron de un día para otro, bueno, no sigue. Venía lastimada también del tema de haber tenido que cambiar la actriz protagonista de una temporada a otra. Sí, la sí, actriz sí. protagonista al principio se cayó la boca, Ruby se cayó la boca durante 2 o 3 meses y de repente en un momento dado agarró y dijo, ¿saben por qué me bajé de la serie? Y porque tengo una lesión en la espalda producto de haber hecho esta serie que probablemente me va a marcar mi vida y mi carrera de por vida. Y estos tipos no me cuidaron y yo me lastimé y me hice mierda porque estos tipos no me cuidaron. Entonces, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de sacarle mucha plata a Warner. Y eso también quizás en algún punto terminó. Y se terminó. ¿Qué quedó en pie, boludo? La serie de Pennyworth. ¿Qué quedó? No, Doom Patrol. Sí. Doom Patrol todavía no bueno, se anunció que la van a cancelar. No se anunció la cancelación. Titans tampoco. Superman and Lois tampoco se anunció Superman una cancelación. Tampoco. Tiene que estrenarse todavía la tercera temporada de este año. Y después... Pero bueno, nada, pero a Stargirl le bajaron el pulgar a último momento. Legends of Tomorrow también, que termina con un ligero cliffhanger. O sea, igual más o menos cierra, pero ellos esperaban hacer una temporada más y les bajaron también el pulgar. Y bueno, no tiene que ver con esto, pero ya que esta la mencionamos, terminó Walking Dead. Okay. O sea, la temporada 11 fue la última de Walking Dead. Qué ladrón. Bueno. ¿De las dos? ¿Eh? No, Fear of Walking Dead sigue todavía. No, las otras siguen y de estas ya avisaron que se prenden dos spin-offs. Pero este año se canceló otro spin-off de Walking Dead. Sí, también. El de los pibitos. El de los pibitos, el sí. que duró dos temporadas. Dos temporadas, tal cual. Ladris, y bueno, y además, este señor Zaslav canceló que estaban anunciadas para salir la famosa película de los Wonder Twins, que no llegó a nada. Lo que nos perdimos, ¿no? Anunciarse y al mes siguiente la cancelaron. Una cosa así. Bueno, la de Batgirl, que estaba la polémica del año. Terminada, que fue una de las más polémicas del año, obviamente. 90 millones de dólares tirados a la basura. Tirados a la basura porque estaba completamente filmada, estaba para estrenarse. Denme 100.000 de esos 90 millones. Y dijeron, bueno, no, esta película, si la estrenamos, vamos a perder más plata de la que ya invertimos. Dijeron, no lo entiendo cómo. Y por la publicidad. Pero ¿y por bueno, la publicidad? Supongo, pero no sé. Dijeron, no, listo, si la ve, no vale la pena, listo, chau. Bueno. Y la otra era Strange Adventures, la serie animada que estaba escribiendo algo Kevin Smith y qué sé yo, con Adam Strange y no sé qué, pero bueno, también se fue a la B. Pumba, buenas noches. Bueno, y ni arrancamos que y una serie animada de Batman que no se canceló, pero no la va a producir HBO. Bueno, claro, el tema es que la serie animada de Batman, Cape Crusader, estaba anunciada, ya HBO le bajó el pulgar, pero está muy avanzada y dicen que va a seguir en otra cosa. Ahora vamos a series que arrancaron este año. Toma. Empezamos. Freak Angels es una serie basada en un cómic de Warren Ellis. Animada basada en un cómic de Warren Ellis, exactamente. ¿Por dónde salió eso? Arrancó en enero. Ahí me mataste. Justo esa no la tengo anotada dónde salió. Pero creo que es Amazon, me parece. Vos seguís, yo te la busco. Bueno, sigo. Pasa que esto lo tengo. Peacemaker. Peacemaker. Excelente. Éxito. Excelente. Este año, HBO. La sorpresa del año. La sorpresa del año. Sí, sí. Secuela de cosas. La serie de la que nadie esperaba nada dejó a todo el mundo contento. Bueno, la otra serie de la que nadie esperaba nada y no nos dio nada y ya se canceló también, así después, fue Naomi. La serie basada en el personaje de Bendis. Anda a encontrar a alguien que la haya visto, ¿no? Sin pena ni gloria, no la vio nadie. No terminó de como DMZ salir también. Y ya la cancelaron. Bueno, obviamente DMZ es otra de las series que... Qué mal que hay que laburar para que te vaya mal con DMC. Igual DMC es un cómic brillante. Creo que sigue, no sé si se canceló. Sí, se canceló. Ah, la cancelaron. Sí, sí, está es un cómic brillante. ¿Qué choto tenés que ser para hacer una mala adaptación de DMC? ¿Sabes quién hace Freak Angel? Crunchyroll. Ah, ahí está. Es para Crunchyroll. Perfecto, por eso no lo tenía anotado. ¿Qué trabaja en DMC? No hay actores conocidos. Yo vi el tráiler, no vi ningún capítulo, no hay actores conocidos. No, llamó muy poco la atención, la verdad que pasó recontra por debajo, del radar. Sí. Hay que estropear ese material que es hermoso, dale. Lo vemos mucho, ¿no? En enero. Después tenemos marzo, tengo Moon Knight anotado. Okay. Me gustó mucho, ¿qué más? Muy bien. Serión. En marzo tengo también la animada de The Boys, Diabolical. Mm. Otra serie floja. Una antología, ¿no? O sea, y cada capítulo hecho por un equipo creativo de animación distinto, un guionista distinto. Uno de los guiones creo que era de... ¿cómo es, no? De Warren Ellis. De Gardenis. De Gardenis, me parece. Había otro guión. Una antología. Las antologías no siempre funcionan bien. No tienen regularidad. Son muy complicadas. En abril llegan dos series a Netflix. Una es Heartstopper, que rompe todo. Ok. ¿No? Y la otra es Samurai Rabbit de Usagi Chronicles, que es creo que uno de los grandes fiascos de este año. Creo que todos esperábamos bastante de la serie de Usagi y decepciona horriblemente. Sí, es un desastre. Un desastre. Es un desastre. Algo que todos le teníamos mucha fe. Tristísimo. Y no caminó. No. En Netflix. Funcionó. ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, Sandman, obviamente, en agosto. La vio medio mundo. La vio medio mundo. Sí. Buenísima. Totalmente. En agosto. Impulsó la venta de los libros de Sandman. Claramente. En todo el mundo. Y que medio por el quilombo de Warner casi cancelan. Pero al final renovaron por una segunda temporada. Renovaron por una segunda temporada. Bueno, me comí, me fui a agosto, me morfé Miss Marvel en junio. Ah, qué bueno. Desastre. De las peores cosas que produjo Disney Plus para solo el último capítulo es mirable, el resto es una polilla. A mí me gustó. Sí, yo sé que a vos te gustó. A mí me gustó. Yo la banco. Con el personaje con todo. Y Paper Girls estrenó Amazon en julio. No la vi. Es al pedo verla porque la cancelaron. Y yo no leí el cómic todavía, pero el último capítulo tiene un cliffhanger de la concha de tu madre que lo vas a resolver yendo al cómic. La serie estaba buenísima. No entiendo por qué carajo la... entiendo por qué la cancelaron. Es carísima. Tipo, nivel casi Sandman. Por un momento ahí hubo un mecha gigante que está bastante pero... bien hecho. Tipo, efecto práctico. Se ve que Amazon dijo, che, no alcanzan los números con esto. Le pasó medio tipo como Swamp Thing. Porque la cancelaron al poco tiempo de haber estrenado... Claro. Pues aparte creo que la tiraron entera la temporada. No fue sí, el capítulo. Sí, la tiraron entera. Sí. Sí, sí. Y entonces, al mes dijeron... No hay paper girls. ¿Qué verga eso que está pasando en la televisión en general, no? Las series que se producen y después no les da el presupuesto. Estaban diciendo algo parecido con la de Lord of the Rings y sí. También corría riesgo. Digo, invierten fortunas, hacen series multimillonarias. Después las ve un poquito de menos gente de la que esperaban y no las pueden sostener y no. Las tienen que cancelar y dejan a todo y sí. Cagan a todos los espectadores que se canchan. Aparte también atenta con la gente porque si la anunciás apenas un mes después, digo, la gente no siempre la va a ver apenas estrena. Claro, vos decís, che, estoy viendo cuatro series, voy a esperar a terminar una. Claro. Y claro, no la vas a ver nadie. Yo me la jugué y la vi y la verdad un poco me arrepentí porque está buenísima. ¿Qué sentido tiene ver una serie de Paper Girls existiendo el cómic de Paper Girls? O sea, no tiene ningún sentido. Bueno, sos un amargo. Bueno, qué sé yo. Sí. Sigo, sí. Bueno, no me quiero meter con no, esa no, amargura. No. Bueno, también en Disney, She-Hulk estrenó en agosto. La rebancamos. Sí, yo la quiero acá mucho. Acá no la banca. Está muy bien. La quiero mucho. Sí, ya me encantó. Después, en octubre estrenó HBO la serie de García, que la otra vez habló Cachas, basada en el cómic español. Sí, de Santiago García y Luis Bustos. Hermosísimo cómic, maravilloso. Muy... No vi la serie ni me interesa, pero el cómic lo recontra recomiendo. Muy... Un éxito sin precedentes la serie. Muy... Marcó un antes y un después en HBO. Muy interesante. ¿Sí? ¿No? No, pero es una serie española a la cual está bastante bien categorizada. ¿Ya estrenó todo? Después, ¿qué más tenemos? Creo que faltan uno o dos unos capítulos para que termine, porque la van estrenando semana a semana. Bien. Después tenemos Dead End Paranormal Park en junio, que esa la estrenó HBO. También fue una serie animada basada en una novela gráfica que se llama Dead Ending, en un parque de diversiones y qué sé yo. Es otra de las cosas que tenemos. En octubre Netflix también estrenó la serie animada de... el personaje de brasilero de Ciraldo, Menino Maluquinho. Menino Maluquinho, es claro. Un personaje clásico de clásico Brasil. Clásico de Brasil, claro, por supuesto. Claro. Bueno, en Brasil es conocidísimo, ¿eh? Bueno. Es como que acá te diga Inodoro Pereira. Bueno. Todo el mundo sabe quién es Menino Maluquinho. Bueno, Menino Maluquinho tiene una serie animada que desde octubre se puede ver por Netflix. Mirá qué granos. ¿Pero por Netflix Brasil o acá no, en Argentina Netflix, también? No, Netflix acá también la podés ver. Mirá vos. Y tengo para... ya terminar el año, ¿qué me queda? Wednesday, la serie de Merlina, digamos. Que bueno, sí. Adam Family. Sí, empezó haciendo o sea que es válida. Bien. Que bueno, nada, fue un éxito absoluto, digo, creo que rompió todo. Con Tim Burton metido, ¿no? Es de él. Es de él, sí. Él la produce, la dirige. Ah, bien. Con Jen Ortega haciendo de Merlina, creo que cualquiera ya que la confirmaron vio, la segunda temporada. Ya está confirmada la segunda temporada. El año de Jen Ortega. Es el año. Apareció por todos lados, digamos. Abrías la canilla y te salió una Jen Ortega. No sé ni quién es, pero no importa. Sí, el bailecito en TikTok, en todos lados, totalmente. Bueno, esos fueron más o menos todas las series que se estrenaron este año. Hubo mucho. En películas, menos que otro año y un nivel más choto, diría, sí. ¿No? O sea, más flojo. Cierto agotamiento. Sí, y, sí. Se está desinflando bueno, el globo. A fin de año tuvimos el tema este de James Gunn, la salida de Henry Cavill. Claro, exacto. Y ahora la falopa esta que inventaron de que, bueno, no, Ezra Miller se queda. Y ya tanto lo fas puteando. Para mí es una sanata porque... Porque se estrena, la peli de se Flash. Estrena Flash y quieren que alguien la vaya a ver. Claro. Entonces, si te dicen Ezra Miller se fue, no la va a ver nadie. Es lo que decía recién Gonza, las series que las cancelan mientras están en curso. Digo, eso hace que la gente se baje de la serie. Bueno, no mencionaste cuando hablabas de Cancellation Man, que canceló Wonder Woman 3 también. Sí. O sea, sí, claro, las películas que estaban... O sea, Pat Jenkins ya no está más, digamos. O sea, quizás en algún momento se hace una Wonder Woman 3. Dudo mucho que sea con Galga. Pero seguro, lo que seguro no va a estar es Pat Jenkins. Después, o sea, no, después, no, después bueno. la segunda película, por favor. Y después de la segunda, se fue de que la mataran esa mujer. Claro, o sea, no, se fue de milagro de que la colgaran del... Sí, bueno, ahora, le bajaron el pulgar a todo lo que se venía haciendo. Supuestamente sí, lo de Gunn es borrón y cuenta nueva. Momoa, al parecer, está en bastantes buenas relaciones con esta gestión, por lo lobo, cual... ¿no? Para ser lobo, claro, sí, pero sí. Él seguiría adelante, digamos. Y además, Momoa tiene una película de Aquaman que se estrena en diciembre. Entonces claro. hay que hacerlo durar a Momoa. Con Momoa es con el que nos tenemos que llevar mejor. Claro, sí, pobre Cavill, porque fin de año. Acá Cavill me enteré que La Roca puso plata para que hiciera el spoiler, ¿no? La escena post créditos de Black Adam. Sí. Lo limpian y el tipo, pensando que iba a seguir en Superman, se rajó de Witcher. Ya no tiene ni Superman ni Witcher. No, bueno, pero ya lo confirmaron para Warhammer 40K. Ah, listo. Olvídate. A ver, Henry Cavill, trabajo nunca le va a faltar. No lloremos porque Henry Cavill se va a cagar de hambre. Si siguió trabajando Brandon Root es porque nada está perdido. Por eso, no. No, y después escuché por ahí, no sé, ya en el rubro Chimentos al pedo, como dale, para cerrar y ya nos vamos a algo más interesante. Que viene Joker 2, que va a ser musical, sí, con claro. Lady Gaga. Sí, Lady Gaga hace de Harley Quinn. Ya es un nivel de fumanchereada extremo, hacer un musical de Joker con Harley Quinn, Lady Gaga, ¿no? Mismo director. Ah, pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Va por otro lado todo eso, lo mismo que el universo de The Batman, que técnicamente eso seguiría también. Está todo puesto en duda. Y avanzaría. Eso, ¿eh? Pasa que sí. A Joker le fue muy bien por la poca plata que le supuso a Warner. No, y tengo entendido que a The Batman también, pero teniendo en cuenta lo que pasó con Henry Cavill, hoy en día en Warner tenés que poner en duda todo. O sea, Henry Cavill oficialmente, él desde su cuenta de Twitter anunció que volvía a ser de Superman. Y a las dos semanas, claro, bueno, no vuelvo. Cinco minutos después está diciendo, no, che, al final no soy Superman. O sea, digamos, es que no tenía contrato. A él le dijeron, che, negro, quédate tranquilo, claro, que volvés. Estás. Él dijo, listo, vuelvo. Ya está, estaba todo apalabrado. Después dijeron, ¿sabes que lo pensamos mejor y no? Pero no hay números. Pero además, el único blockbuster que estrenó DC este año en cine, que es Black Adam, tiene una escena post-crédito, claro, con Henry Cavill. Pero o sea, me estás cargando la misma empresa. Es lo que hice Fede. Lo de Cavill no estuvo bancado por Warner. Fue The Rock, que tuvo ganas de hacer eso. Le dijo, te pago mi bolsillo, pues es la película de su vida. Sí, de hecho dicen que también filmó escenas para Flash, tanto Cavill como Gal Gadot. Sí. Y que ahora las están retocando y los van a boletear. Así que bueno, nada, esto es más o menos. Bueno, el repaso por el año, alguna cosa más, alguna cosa menos, algo se me puede haber escapado, pero... Qué triste ser fan de DC. Sí, totalmente. Pero bueno, totalmente. Es como ser hincha de Huracán y militar y tener dos hijos gays. No, hijo de puta. No, viste que si sos militar, sos militar, tenés un hijo. Si sos militar, te da vergüenza tener hijos gay, ¿viste? Porque los militares tienen esa mentalidad pelotuda de que si tu hijo es gay, hiciste algo mal en la vida. Zafaste cagando, esa frase horrible. Sí, sí, al límite de la cancelación. Sí. ¿Cómo es? Él vive en ese límite todo el tiempo. Bueno, vamos a una pausa y ya venimos con Historieta Argentina, que es lo que nos quedó con pendiente, para cerrar este espectacular repaso por el 2022. pensar y suspiro un estertor. Si tu nombre está en la lista, te quedo un día más. Pueden llevarme la contra en silencio hasta organizarse. Pueden juntar mucho aliento y trabajar en pos de derrocarme. Pueden someterme al viento sin que sufra desaliento. Pueden insultarme con rabor, aunque vaya a morir. Si es que voy a morir. Último bloque y nos metemos ahora sí en lo que fue la historieta argentina, lo que nos dejó este año en materia de lanzamientos y demás aquí en nuestro país. Fue un año con muchas obras buenas, menos producción que el año pasado. Había de los cantos. Sí, Santi Can había hecho el relevamiento que le había dado como 20 libros menos, ¿no? Son, en comparación al 2021, que son 152 libros, este año tenemos 139. Y una cosa, no me tomé el laburo porque ya era demasiado, pero si comparamos, por ejemplo, libros sacados en 2022 y descontamos libros nuevos en todo sentido, digo, un artista que estuvo unos años dibujando un cómic que salió ahora. Mucho menos. Frente a reediciones y rescates, hay mucho menos obras nuevas que rescate y reedición. Perdón, valga la redundancia. Voy a decir una cosa horrible. Me parece bien. Sí, sos horrible. No espero menos de vos que cosas horribles, pero... Me parece bien. Hay que aflojar con la ópera prima y trabajar con la ventaja comparativa que tiene la historieta argentina frente a todas las demás historietas, que es ese espectacular volumen de producción de los autores argentinos para otros mercados que acá no se conoce. Sí, ¿ves? Pero igual ¿ves? Este año, la espalda Andrés. Pero este año igual hubo mucha reedición de material... que se había editado en el último tiempo, lo cual es raro, digo, sí. Porque yo banco la postura tuya de laburar con el material inédito de los autores, pero acá hay mucha reedición, no de material inédito, este año se reeditó Sarna. Sí, que hacía más de 15 años que no se publicaba. Sí. Hexmoor también, de Loco Radio. Hexmoor hacía 10 años que había salido. El síndrome Guastavino hacía 15 años. La otra que sacó el hipnotizador hacía 15 años que había salido. Es un montón de tiempo. Es una generación de lectores, por lo menos, que nunca había tenido acceso al hipnotizador, ni al síndrome Guastavino, ni a Sarna. Son todas historietas del siglo XXI. Sí, sí. Pero porque estamos en 2022, Chaco, está bien. Sí. Son historietas que salieron en el 2006 en La Fierro, en 2008 en Libro, en 2010 se descatalogaron y en 2022 anda a conseguirla, maestro. ¿Dónde estaban? Sí, hay mucho material y tapás lo bueno, entre muchas comillas, porque en cierta forma una editorial se hizo cargo de al menos 7 rescates. Es probablemente la editorial manejada por Belcebú Satanás, que es Deux, que hizo un rescate de Escorpio bastante importante. De libros que salen 20 copias, que si no las compras, buena suerte. Y encima, si tenés la todavía peor suerte de decir quiero comprar Necrodamus, y bueno... Nada, tenés el volumen 1 de 5, anda a conseguir el tomo 2 que no existe. 200 títulos de Scorpio promete Muñones para el próximo tiempo. Lustro. No sabemos cuánto, pero dice que el arreglo que él tiene con Scuti es por 200 títulos. De acá 200 historietas que originalmente salieron en la Scorpio. Exacto. Bueno, es que Deux debe haber publicado el 10% de esos 130 y pico de libros. Y sacó un montón de libros. Lo que pasa es que, bueno, como decíamos recién, son tiradas muy chicas. Son tiradas de 150 ejemplares que se venden en 2 semanas y que y si vas la semana 3 te dicen seguir participando. Y nunca se van a reeditar. Alguna capaz se reedita. Bueno, este año reeditó Crónicas del Tiempo Medio, que hacía mucho que estaba agotado. Pero en general son cosas que no se van a reeditar. Vos decís, bueno, no me compro el el número uno de Necrodamus porque como lo edita Muñones, no tengo fe que la saque hasta el final. Cuando la saque hasta el final, el número uno no lo vas a conseguir. No existe, directamente, porque no lo va a reeditar tampoco. Claro. Entonces es como una cosa siempre en zona de riesgo, digamos, donde es una cuerda floja. Claro. Pero por lo menos salió un montón de material, ¿no? Y los que todavía nos jugamos la vida comprando libros de Muñones, pudimos acceder a cosas buenas, tipo La Maga, o no sé, cosas que están muy bien. Por ejemplo. El Extranjero, no sé. Todas cosas que es como decís vos, desaparecen. Si no la compras cuando la tenés que comprar, no la compras más. Claro. Ya nadie se acuerda y aparte, literalmente, yo la quiero ir a buscar y no está. Claro. Ahora, antes de fin de año salió Crazy Jack. Salió un tomo que trae lo mismo que el primer clásico de Columba de Crazy Jack, con la diferencia que está en blanco y negro y con un rotulado legible y no esa mierda mecánica de Columba. Sí. Pero bueno, también imprimió 150 ejemplares de un libro que está como 2.800 mangos. Si no tenés los 2.800 mangos para comprarlo al toque cuando sale, después cagaste, porque no hay más. Después, bueno, una cosa que siempre solemos comentar, y todo de vuelta gracias al trabajo de Santi Khan de Matan al Mensajero, quien sacó más libros este año, por supuesto, es Kike Alcaltena, son... 7 contando, por un lado, la reedición de Hexmoor, después de 10 años más o menos, y el laburo que hizo Omnipress, un gran laburo para mí, uno de los mejores rescates que hubo este año, que es el universo de Sal Catena. Tremendo. Que es juntar tremendo. Todas las revistas donde Quique participó como filinero o dibujante en novelas gráficas. Si no es el mejor libro en castellano que se publicó acá en Argentina en el 2022, le pegan el palo. Precioso. Es un hito en la edición argentina porque por primera vez una editorial de las llamadas, entre comillas, de licencia, genera una edición que no es simplemente la traducción de algo que ya habían hecho los otros, sino nuevo, que está pensado y desarrollado desde Argentina con un criterio de absolutamente pensar en el fan argentino. Sí. Porque el fan yankee ni sabe quién es el Catena y el fan de Italia tampoco. El fan de España no sabe quién es el Catena. Bueno, pero esto está muy pensado para el mercado local y está bien hecho además, porque no le falta nada. Precioso. Es un libro realmente muy interesante para los que leen en castellano, ¿no? Si lees en inglés, obviamente comela. Prefiero leer a Chuck Dixon o Alan Grant que a Juan Carlos Nadie, que traduce a Chuck Dixon y Alan Grant. Pero si no lees en inglés y querés tener en un solo tomo todo lo que hizo Alcaltena para DC, es un librazo. Sí, igual es un libro que, como decís vos, no existe en inglés, así que si querés tener todo, lo tenés. Y una cover original para Argentina. Tiene ese atractivo, es decir, esto no existe en Estados Unidos, pero sí existe acá, está muy bueno. Estaría bueno que Mati hable, pero antes de que hable Matías, pues sigamos hablando de Quique. El Olivetti, claro, cerró el año. No está tan bueno. No lo leí. El de Olivetti no está tan bueno, falta material. Sí, es una selección. Dicen que el material que falta es porque quiso Ariel, o sea, dicen que la selección de material la hizo él, pero acá Mati nos puede contar mejor. El de Quique, todo obra de Leo Escarano, él se encargó de ese libro, él lo super laburó, lo pensó, él hablaba. Está más en Omni. Él ya no está más. Ahora tiene su propio editorial, que es Black Cat, ¿no? Sí, este fue uno de sus últimos trabajos en Omni, fue trabajar en esta edición. Yo laburaba ahí con él y él me tiraba tipo para hacer tal cosa, tal otra, pero... Ese era su sidekick. Exacto, pero el proyecto era 100% suyo, él lo charlaba con Quique, él se encargaba de conseguir las cosas, de laburar lo de la tapa para DC. Todo eso se encargó él, un gran laburo realmente. Sí, tiene todo, con la portada inédita y eso. No sé qué iba a decir, el de Olivetti. El de Olivetti no tiene todo, porque creo que a ella yo no tengo idea que se armó ahí, pero más o menos la idea era que se armó la selección junto con Olivetti de qué iba a incluir el libro, porque la verdad es que tiene tanto, Ariel, tiene tanto material que así como ese libro podías hacer 3-4 más. Porque tiene pedazos de series de Justice League, miniseries enteras, cosas largas, cosas de 12 issues, todas dibujadas. No es que es como Quique, que era un dibujante que aparecía cada tanto, hacía un laburo y se iba. Es como un dibujante, durante la época más prolífica de Olivetti en DC, era un dibujante más del roster. Sí. Entonces es como que no solo tiene un montonazo, sino que no sé cuánto de eso es rescatable para un volumen que se pueda leer por separado, ¿entendés? Así que medio que la selección juega por ese lado, y además de esto de hacer como el estilo de Olivetti, a diferencia de otros autores que están muy marcados, tiene esta cosa de que de cuando arrancó a laburar y cómo labura ahora es muy distinto. Es completamente distinto. Entonces, más era la idea de armar una especie de libro que represente esa evolución en el arte. Mucho yo creo por ese que lado. Tuvo menos suerte que Alcaltena con los guionistas, ¿no? Alcaltena. Y el de Alcaltena son todos buenos. Nunca te bajaba de Chuck Dixon y te podía llegar a un Alan Grant o algo Finoli. El machoto debe ser la historia del Superman eléctrico. Sí, que no sé de quién es. John. No me acuerdo. Bogdanov. No. No, ese es dibujante. Ah, la verdad, tenés razón, perdón. Jack. John Rossum, creo que es. No tengo nada para la idea de quién corno le escribe. Pero sí, no, pero además están todas buenísimas. Arranca con lo de Hawkman y es buenísimo. Arranca Truman, ya fantástico y solo tiene buenas ideas. Tim Truman on fire. Este sí, todo lo, además tiene muchas cosas que al fan argentino le pegan mucho, los personajes argentinos, sí, toda esa bola. Sí, sí. Una cosa interesante, y esto tiene más que ver con una cuestión más técnica. Vos cuando haces este libro para más un libro propio, diferente, que no existe un equivalente yankee, técnicamente la edición ahora es de ellos. Así que si los yankees mañana quieren sacar el libro de Alcatena en Estados Unidos, pueden hacerlo, claro. Pueden, y con la edición así tal cual fue armada acá, con la portada y todo. Yo igual te apuesto toda mi colección. Que nunca se va. Lo que sí vi fue que mucho, donde la pegó mucho fue en España, donde no solo a SC le rompían mucho con que lo saque, sino que también les pedían que imitaran el modelo OVNI, hicieran un libro, no sé, de Carlos Pacheco, ¿viste? Algo así. Uh-huh. Sí, los coleccionistas españoles, los pocos que valoran Alcatena y que se compran las reediciones, sí, de las obras de Quique en edición argentina o italiana para tener todo lo de Masitelli, qué sé yo, están enamorados del libro. Sí, les encantó. La pegó mucho más allá, tipo, la pegó mucho también esto de libros de gente afuera que quería conseguir el libro. Uh-huh. La verdad que quedó muy lindo. Así que bueno, un gran aporte por ese lado de OVNI, porque generó una edición que no existía de un autor que... A Donivetti le falta la de Lobo en Buenos Aires. ¿No está la de Lobo en Buenos Aires? Ah, me parece un despropósito que no esté. Es un delirio, totalmente. Y creo que para el año que viene prometen uno parecido con Rizzo. Ojalá uno de Rizzo. Sí, que es 99% Batman, pero bueno. Sí. Y bueno, creo que la idea con el de Rizzo era variar un poco, que no sea solo Batman, pero también es como el de Olivetti, hay tanto que tenés que elegir. Claro. Y bueno, obviamente abajo de Kike quedó Chanti con 4 libros, como los dos grandes publicadores, no bestsellers, porque bueno, acá que saquen 500 libros. Para decir, hay que dejar de robar con Alcatena por 2 años. No, ni 2 años. No, ni 2 meses, no, déjame de robar con Alcatena. Che, pará, no. ¿Y Emilio Valcarce no sacó 5 o 6 libros como venía sacando? Sí, ¿cómo que no? Lalia también, sí. De Lalia hubo un montón de libros, sí, este gracias año. Gracias a Deux. De Deux salieron libros de Lalia por Duma. Salieron libros de Lalia por Los Aspirantes. Salieron un montón de libros de Lalia este año también. 4 tiene que haber habido de Lalia. Doello metió uno, creo que el año pasado. No, Doello no. Doello no sacó ninguno. ¿Será que no estrancará los de Valcarce tal vez en la lista? Pero Valcarce y Lalia también tuvieron muchos libros este año. Sí. Bueno, salió la reedición de Timeland de Valcarce y Lalia juntos, que estaba agotado, lo volvió a editar G Comics. Así que de Valcarce y Lalia tiene que haber mucho. De Valcarce salió un Valcarce montón. Siempre sale. O sea, solo Muñones debe haber sacado 4 libros de Valcarce. Sí. Sin sí. salir de Deux. Sí, sí, más sí. los que edita él por su cuenta o en otra editorial. Es un montón. Claro, probablemente los que estén faltando en la lista de Santi sean los autoeditados. Que bueno. No hay cosas. Pasa que bueno, hay reedición, no, tipo Crónicas de la de. Sí. Crónicas es, del tiempo medio. Del tiempo medio. Es una reedición. Pero reedición. Salieron cosas nuevas de Valcarce también. Sí, tanto salió la precuela, claro, por ejemplo. Salió la precuela, salió Mujeres en Guerra, salieron varios. Y de Deux salió el segundo libro de una serie que sacó del Lali hace 1000 años, que ahora no me acuerdo Krantz. El nombre. Krantz. Claro. Que salió el volumen 2 ahora y el 1 salió. Hace más de 10 años. Sí, con guión de Jorge Morain. Entonces, también por eso se puede haber pasado. Eso, mucho rescate, mucha editorial nueva, tipo... Mucha editorial nueva. Rocky Keegan, que se Duma. No, pero Duma. Es una editorial nueva, es una editorial que ya está. Pero salió Black Cat, salió Gato Gordo, salieron varias editoriales nuevas. No entiendo por qué salen tantas editoriales nuevas. Claro, no, una hermana también, hablando ya de... Sí, sí, eso, una hermana. Eso es para hablar después, sí, que hubo... Salió el año pasado igual una hermana, ¿eh? Ay, sí, era el año pasado. Este año salió el tomo 2 de Gato de Rabino, salió Matadero la 5 casa. Por Hotel de las Ideas. Matadero 5, Gato salió de Rabino. El año 2023, sí, ¿verdad? El año pasado. Bueno, el año pasado, el año también, que estamos hablando. La casa, bueno, Arrugas y la otra que sacó Utopía de la Las Calles de Arena. Las Calles de Arena. Mercy, bueno, ya con eso está bastante bien eso. Mercy sacó Los Borgia de Jodorowsky, Manara, boludo. Manara y Jodorowsky publicados en Argentina. Con dos covers distintas. ¿Cuánto veníamos pidiéndolo, boludo? Sí, y Paco Roca de 0 a 3 en un mismo año. De 0 a 3. Con dos editoriales. Con dos editoriales. Sí, rarísimo. El Fondo de Cultura Económica. Esas cosas me auspicia. Escorpiones. Sacó sí, dos tomos de sí. Los Escorpiones del Desierto. Eso me auspicia a mí, o que yo me como todos los amagues otra vez, que por ahí pueden llegar, es un momento para que lleguen otros tipos de autores. Ya material europeo, yo te decía hace 5 años, y vos decías, nada, ni en pedo. Cero, y nada, tenemos. Claro, sí, acá sí. De a poquito, ahora de a poco está bien. Entre Mercy, incluso Utopía. Mercy, Utopía y Hotel. Hotel. Y, Mercy, además, Utopía, y bueno, y del Zorzal con sí. Lucky Luke y Asterix, ¿no? Y otra y cosa que me parece... Este año, perdón, sorry. Este año salió el nuevo tomo de Asterix, el que había salido, estoy hablando de 2022, ¿no? El tomo de Asterix que había salido a fines de 2021 y que había tomo sido el más vendido. Y el tomo de Lucky Luke que había salido a principios de 2022. Las dos cosas salieron en Argentina este año. Y además Isnogood. Isnogood, que no le importa a nadie, pero está. Y bueno, y la idea del Zorzal es publicar toda la obra de Goscinny. De Goscinny. O sea que calculo que irán a por más. Y Mercy no iba a sacar Spirou también, no habían. Mercy anunció, pero todavía no salió nada de Spirou. Bueno, pero este año también va a estar bueno. Va a estar picantito, sí, va a estar picantito. Bien. Bueno, Mercy publicó Historieta Argentina por primera vez en su vida. Un libro del Catena. El rescate de Dinastía Maldita, que es una obra hermosísima del Catena, de Slavich y Masitelli. Justo tuvo la mala leche de que el libro estaba en imprenta cuando Slavich se murió, ¿no? Pero hubiese sido una cosa hermosa volver a juntar esos tres monstruos para presentar ese libro. Es un libro hermoso. Y sacó además un libro maravilloso de Los Pitufos. El cuarto libro de Los Pitufos, el de historias cortas, sí, para mí es... Es el mejor de los que sacó hasta ahora. Hermoso. Bueno, Los Pitufos Negros es hermoso. No, está muy bueno. Pero primero, a mí, el de las historietas de una página, hay muchas brillantes. Excelentes. Digo, es un gran libro. Otro rescate, capaz yo no seré muy fanático que digamos, pero Omnipress se puso al hombro reeditar obras de Dante Quinterno. Con la biblioteca Dante Quinterno Patoruzú. Y Patorucito. Y Patorucito. Van intercalando. Y van a salir Isidoro también. Ojalá anunciaron. Salir Isidoro. Dijeron que iba a salir. Sí. Salieron tres. Salieron este año va a salir dos Patoruzú y un Patorucito, creo. Patoruzú, claro. Patorucito, Patorucú. Ah, pero habían anunciado como 15 o 13. No, claro. ¿Tres salieron nada más? Salieron tres durante. Sí, o sea, un Patorucú y dos Patorucitos. Patorucú y dos Patorucito. Lo que tiene ese rescate es que sale todo, se está trabajando de cero. Es escaneo de originales y recoloreado de cero in-house. Así que tiene como todo ese tipo de producción, no es un quilombo. Pero sí, por eso tiene. ¿Para qué lo anunciaron con una periodicidad que no se iba a cumplir? Y bueno, fue cosas, costando, sí, qué sé yo. También estuvo la reedición del Eternauta, ¿no? Toda, sí, el famoso el Eternauta Gate, sí. Claro, con Pablo Sapi haciendo la reconstrucción de las páginas originales. Estuvo muy notable también esa edición. Se ve lindo el libro, sale un precio. Sí. Bueno, todos los libros están caros. Pero para 8 lucas. Eso quería mencionar. 6 está. No, 6. No, 8. 8. 8 lucas. Hay 2 ediciones. 6 o 8, claro. El tapa blanda está 6 y el tapa dura está 8. Entonces, donde lo vi hace no mucho, me quisieron cagar porque está 8 lucas el tapa blanda. Por ahí los tipos no tenían idea y te quisieron cagar. Está 6 lucas y pico. No lo compré igual, pero... Es verdad, te lo vendí yo a 9 lucas, pero bueno, son cosas que pasan. Son los precios a cara que ponemos por tu cara. Eso a mí me parece que está bueno mencionar con respecto a lo que es la edición de historieta europea acá en Argentina. Cuando vos en una época tenías que conseguir, por ejemplo, Paco Roca a través de Astiberri. Uy, te mataba. O sea, que si no habías perdido, digamos, la virginidad anal hasta ese momento, la perdías ahí al instante cuando tenías que pagar eso. Yo este año en la Feria del Libro me compré de regreso al Edén de Paco Roca, que me faltaba. Vos perdiste la virginidad anal. Nadie te cree que fue ahora en la Feria del Libro. Este año en la Feria del Libro compré regreso al Edén de Paco Roca, edición de Astiberri, y bueno, me sometieron a los más indecibles vejámenes, pero bueno, es así. Entonces, digo, teniendo en cuenta eso, está genial que salgan cosas como los tres libros de Paco Roca. Totalmente. A los precios a los que salieron y porque salen en un formato... Hotel, la Astiberri Nacional, ¿no? Sí, de alguna manera. De por favor, sáqueme Parker, sáqueme... De hecho, Hotel, si te vienes en cuenta el catálogo este año, hay más rescate y edición nacional de material europeo que títulos propios. Mejor. La verdad que de los libros que sacaron muy pocos me interesaron mucho, pero sí, qué sé yo. Turba, el mejor libro del año. Yo no leí. Turba y Santa Sombra, los dos mejores libros del año. No, o incluso cosas como rescate que no necesariamente sean europeos, ¿no? Pero una editorial como Ovni, que te vuelve a traer Akira y te lo trae con el formato que tiene Akira, a 5.500. Es un re buen precio para el tamaño que tiene Akira. Está bien, está todo en blanco y negro, digamos, pero es un recontra buen precio. Incluso son como 400 páginas por tomo. El libro que mencionamos de Kika Alcatena también tiene un buen precio. Es un libraco. Podés matar a alguien con ese libro. Lo compré salió, porque ahora está como 8 lucas también. Sí, que por suerte lo puedo comprar más vale, mejor. Sí, vivimos en un país inflacionario que tiene 100% de inflación anual. Tampoco podés pretender, digamos, que las historias queden ahí congeladas. Otro material bastante reciente que se rescató es el de Diego Cortés en Comic.ar, que salió el pasado este año. Otra obra de Diego que había tenido poca circulación cuando la publicó Llanto de Mudo hará 10 años, no sé, o 8. Y ahora está de nuevo conseguible a través de Comic.ar. Dago. Atenti con Dago. Hubo 3 editoriales que sacaron Dago. Sí. Revolver. Comic.ar venía sacando algunas historias de clásicas de Robin Hood y Carlos Gómez. Después Primavera Revolver está sacando las de Néstor Barron y Muñones sacó una de las de Saracino. Así que atenti con Dago, que está publicando bastante, ¿no? Dago. Sí. Después se me ocurren para destacar, tres hitos, dos buenos, en cierta forma uno malo. Uno, al menos para mí, me pareció muy interesante, es la idea de Webcomic Mutante, que toma la idea de esta quinta etapa de Fierro, fallida en ciertos aspectos del año pasado, que ahora hacen lo mismo, también en la página del Destape, pero la gran ventaja para mí es que apuestan a autores completamente jóvenes y nuevos, capaz sacando a Fin Mutancia y Pedro Mancini, que tienen ya más de 5 años publicando, pero bueno, después está gente como Teora Bravo, Horacio Langlois Orlang, entre muchos más, Teora Bravo también, ahora gente no se me acuerda, que no recuerdo ahora, haciendo historieta de aventura bastante buena y gratuita, sobre todo, digo, si uno puede bancar a través de Cafecito, si no me equivoco, la apuesta de Comic Mutante me parece muy interesante. Fogonear jóvenes nuevos, digo, que para mí el gran error que tuvo Fierro las anteriores fue traer a la misma gente de la segunda etapa, o sea, otra vez Sáenz Valiente, claro. Otra vez Fer Calvi, no sé, la idea de una renovación de artistas argentinos y bancarlos, la banco por completo. Por otro lado, obviamente el regreso de la Crackman Boom en su décima edición, que también marca como medio el regreso de los eventos grandes a lo largo del país, también estuvo el Docta, San Luis Comic-Con, Pergamino. El evento está en Mercedes, que también fue nuevo. Porque en los balances teníamos un bloque de eventos, pero lo dejamos de hacer producto de la pandemia. Cuando dejó de haber eventos. Y este año nos olvidamos. El, probablemente el peor año de la verdura esta Argentina Comic-Con, ¿no? De la falta de respeto esta de mierda. Sí, no los quería nombrar. Probablemente el peor año, ¿no? Me quería quedar con lo bueno que es. Si nos quedamos con lo bueno, sí. No hablemos de Argentina conmigo. Claro, y una cosa muy, muy piola que tiene la Crackman Boom es que Rizzo anunció, yo no estuve, pero fue novedad y el discurso de cierre, que Rizzo anunció un acuerdo con el gobierno rosarino para bancar la convención 10 años más. Lo cual es muchísimo. Al margen de que Rosario está con problemas de verdad, al margen de temas inflacionarios, digo. El hecho de que el Estado rosarino banque un evento historieta me parece sí, que, más que haya destacar. Cultura y que lo banque, sí. Está buenísimo. Me recuerda a algún otro evento que se hizo acá de cultura en Buenos Aires, ¿no? Pero tengo la gran duda y el gran miedo de la crack de ¿dónde? Decían que no lo van a hacer más en el SEC. En teoría, ya está confirmado que no se hace más en el SEC. Me muero. Se hace en un lugar que se llama La Rural de ellos, la Rural de Rosario. Que es cerca de la estación de ómnibus. Una cagada, la verdad, porque para mí el SEC tiene una mística preciosa. Pero ¿este lugar este que decís está en la costa? ¿No tengo el río? Allá está en la costa humana, entonces. Boludo, te acabo de decir, está cerca. Claro, exactamente, lo que dijo Mati. Está cerca de la estación de ómnibus. Claro, ahí no hay río, hay narcos. Claro. Y para mí el tercerito y el más triste de todo es el fin de Dibujados, que para mí justamente, de la mano de lo que dijo Andrés, es el fin de, por ahora, de un evento comiquero medianamente grande en Buenos Aires, en Cava, sobre todo. Sí. Un lindo evento que no sé cuántas ediciones tuvieron, como 17, 16, creo que la última fue la número 16. Bueno, obviamente, la última fecha fue en octubre, es muy pronto para saber quién va a recoger el guante, ojalá que pronto sepamos quién tenga ganas de hacer un evento multitudinario, grande, no necesariamente gratuito, si se puede mejor, si no, está todo bien, lo bancaremos. Que aposte a la historieta, digo, en pos de un lugar como Argentina Comic Con, que es más, no sé, merchandising. Es un shopping donde te cobran la entrada para entrar. Un shopping donde pagas entrada. Sí, eso. Pero que no hay historieta. No hay historieta, es un shopping. Por eso. ¿En qué shopping hay historieta? Hubo un artistal ahí, tengo entendido, que estuvo, por ejemplo, gente como Connelly, Kundo Crunch. Lo podemos desarrollar en otro momento, pero qué horrible el concepto del Artist Alley, qué asquerosa la idea de convertir a los artistas en puesteros y que se tengan que ganar la vida poniendo el puestito y estar todo el fin de semana ahí atrás de una mesita tratando de venderle a la gente que pasa como si fueran manteros de Plaza 11, boludo. ¿Pero la culpa es del evento? Qué choto el concepto, es un concepto yankee trasladado a Argentina como si fuera bueno, y es un concepto de mierda. Lo hacen en la Crackman Boom, lo hacen en todos lados. Argentina Comic Con es prácticamente lo único que hay de historieta, pero es una mierda el concepto de convertir al artista en puestero. El que tiene que vender la obra de los artistas es el editor. No tiene que ser el autor. El autor tiene que ir al puesto, al stand de la editorial que lo publica, firmar los libros que quiere firmar un ratito y se va a la mierda, da una charla, da un taller, pero el rol del autor no es estar atrás de un mostrador tratando de venderle a la gente que pasa su producto, eso lo tiene que hacer un editor. Y si el autor... No sé, me parece un disparate. Hay que comer. No, hay que comer con un buen contrato. Con un buen contrato con la editorial que te publica. Pero no, reducir al autor al mantero me parece asqueroso. Sí, es un desprestigio. La verdad que enfocado de esa manera, eso, es medio un desprestigio, pero así todo es lo más parecido a historieta que puedes tener ahí. Sí, así, con todos esos adjetivos que dijiste, es lo más parecido. Es el espacio menos hostil al comiquero que te puedo ofrecer un evento de mierda como ese. Ninguneadísimo. Estoy rodeado de Netflix, papas fritas. Pero ojalá, este año no había ni stand de Netflix, ni de Disney, ni de nada. Bueno, eran todos manteros, boludo. Estuvo Remeras Rojas. Bueno, no sé a qué va Remeras Rojas, realmente. Yo jamás iría a reforzarle la programación a un evento tan de mierda, y menos si no te paga. No lo hicimos, digo, nos pusieron la charla. ¿Pero para qué vas? La charla encima del partido de Argentina. ¿Y para qué vas? ¿Para qué le decís que querés dar una charla en un evento de mierda que no te suma nada? Que ni siquiera te suma público porque te lo ponen arriba del partido de Argentina. Más o menos, a ver, algo de público, bueno, algo de público no, hubo, pero y algo es, y algo nos sumó. Hubo gente que se acercó que no tenía idea que nosotros existíamos y desde ese lado es te ir suma. Es ir a llenarle gratis la programación a alguien que te desprecia, boludo. Bueno, no sé si están así. Sí, pero... sí. Los tipos se dan en la corte, mirá la programación, mirá qué variado, tenemos la charla de Velasco, tenemos la charla de no sé qué. Y a nadie le pagan un sope y a nadie le sirve hacer eso. Porque ni el público que va a la Argentina Comic Con es el público de tu programa, ni a vos te pagan por ir. Entonces, ¿qué ganás? Es un espacio, es una mentira. ¿Sabés para qué sirve? Para decir, bueno, fui a la Argentina Comic Con sin pagar la entrada de 6 lucas o 7 lucas. Para lo único que te sirve. También, si te interesa, si te interesara ir, porque yo creo que a vos no te interesa ir a recorrer ese espacio de mierda mal hecho. No veo un carajo que me interesara. Este año no nos cagamos en la rural, está un poco mejor ese tema. Es un evento que no tiene pies ni cabeza, no tiene sentido. No pidas que le encuentre algo bueno porque no lo voy a encontrar. No estamos pidiendo tampoco, no te preocupes. No estábamos pidiendo nada. Ya desde el nombre, boludo. ¿Cómo se va a llamar Argentina Comic Con ninguneando al resto del país? Se tiene que llamar Buenos Aires. Y no se puede llamar cómic, algo que no tiene cómic. Se tiene que llamar Garchacón, claro. Popcón, Sorongocón. Papacón. ¿Qué más hay de historieta argentina? Año hubo muchos libros buenos. Muchos libros buenos. Demasiados. Muy poca regularidad, digamos. Todos los que prometieron más de un libro, más de un tomo con continuidad que yo, casi nadie lo pudo cumplir, excepto los capos de Ediciones del Cosmonauta, que están sacando con mucha regularidad la mejor serie que tiene. Serie que tiene la historieta argentina. Si me dejas terminar la frase, te agradezco. Después todos los demás, sanateros. O sea, todos sacaron... ¿Viste? Un libro de Manta, un libro de esto, un libro de aquello. Nada pudo mantener una especie de continuidad. Muchas cosas que se anunciaron no se cumplieron. En ese sentido, medio verga. Pero bueno, por el tema del papel y Sarasa y los costos, siempre lo mismo. Pero basta de repetir hasta el infinito la misma excusa ridícula. Pero te acabas de indignar por algo que al final la respuesta la tenías vos al final de tu frase, boludo. Sí. ¿Qué más quisieran las editoriales que sacar libros? Pero bueno, sí, un quilombo. No sé, calculen bien. Para empezar, calculen bien las tiradas. O sea, basta del delirio de que si no lo compras cuando sale, después no se consigue. Entiendo que si no lo compras cuando sale, después te sale más caro, porque hay inflación o porque hay una preventa que te estimula a comprarlo temprano, digamos. Pero basta de la amenaza del chumbo en la cabeza de que si no lo compro el día que sale, después no hay. Uno de los libros que más me gustó este año sufrió ese problema, que es El Sótano a los Deseos de Kundo Crunch, editado por Sama. Bueno, ahí ya tenés un problema. Que cuando la editorial que no difunde, que no está en los eventos salvo la crack, que no se encuentra en ningún lado. ¿Me dejás hablar a mí ahora, boludo? No te enojes un segundo, bancame y déjame hablar. Cuando se lo compré a Kundo, me dijo. Me quería comprar más de una copia. ¡Qué asco! ¡Se lo compraste a un artista que se estaba rebajando a vender su libro! Totalmente. Dale, termina. Totalmente. No puedo. ¿Para qué está el editor si termina vendiendo los libros el autor? Estaba al lado, Sama, de hecho. Nah, bueno, y Facundo me dijo que era muy probable que salga, si no comprara esa primera tirada que salió para Rosario, tal vez con suerte salía en diciembre a Comiquerías, que hasta donde vi, no salió. Es un libro que me da esta cosa recomendarlo, me parece uno de los mejores libros del año, Pero bueno, sí, es un problema de andar a saber si no compraste en Rosario. Sí, de hecho, yo no tengo ningún problema con Sama. Me cae muy bien él y me gusta mucho que haya tenido su proyecto editorial. Ahora, Sama nos la recontrapuso, ¿eh? Tenía una supuesta línea de comic book que la dejó recontracolgada mal. Bolas, sí, o sea, completamente sacó un número uno de cada uno y no sé si alguno sacó algún número dos, creo que no. Y ahí está, con una supuesta regularidad cada dos o tres meses. Yo, nos vemos, chao. Sí, dejando de lado lo que dice Andrés, que es muy cierto. ¿Sabes qué? Perdón, te lo defino con una palabra. Son fanzines chetos. Sacar 150 ejemplares de un libro para vender en una convención y que después no llegue a distribuirse a las comiquerías y que no lo consigas por ningún lado y que no esté ni en el sitio web del editor, son fanzines chetos. Sí, en cierta forma, sí, digo, es un lindo libro, el de Lecundo, tiene ese problema medio realmente fanzinero. Nada, eso, insisto, me parece difícil nombrarlo. No son de este año, pero vos nombraste lo del libro del Cosmonauta, que sigo pensando que es de las mejores ideas editoriales por afano. Le he hecho una editorial que se angle en un solo género y encima después publicar libros de novelas de onda pulp, nuevamente en ciencia ficción, parece un experimento interesante. Y el hecho de que se comprometan a sacarlos, que son más de 40 libros de Rocky Gervasio, que lo estén cumpliendo, me parece muchísimo. Para mí, unos libros del año, simplemente, bueno, vos dijiste Santa Sombra de Santa Sombra, Ojo. Turba, ahí está, Turba. Ahí está la paponga. A mí me gustó muchísimo. Estrella Roja de Manu Losa, lo tengo que leer. La segunda parte de Mega de Salva. Sí, no lo leí todavía, pero me lo mandé. Salió casi a fin de año. Sí, sí, me encantó. Banco mucho distancia de estos pibes JHC y Roba. Otros que hicieron una tirada microscópica y no se consigue en ningún lado. Bueno, pero no es una editorial, son ellos mismos. Sí. Ese es el problema. Sí, hicieron una tirada tan chica que cuando se empezó a recomendar el libro y empezó a circular en el boca a boca, loco, lean distancia que es una gloria, que yo lo vas a buscar y no está en ningún lado. Yo quería aportar otro gran libro del año, Chile, de Matías Musillo. Sí. Oh, librazo. El guión es excelente, el dibujo arranca muy bien y no lo logra sostener. Ya se ve que al final está muy apurado el chabón. Sí, está apurado, pero para mí está tratando de hacer una cosa brequiana. Pero el guión es muy bueno. La onda brequia que tiene el arte a mí me fascina. Yo lo disfruté muchísimo por todos lados y solo quiero más de Chile. Sí, yo quiero más, pero quiero que el dibujo sea todo como las primeras 30 páginas. Esos son al menos mis favoritos, no sé si alguno vale. Está muy exigente. Sí. Yo hay mucho que no leí, tengo que ponerme a leer ahora. Para los premios Inder también. Yo leí muchísimo, no terminé todo lo del 2022, lamentablemente me quedaron 9 o 10 libros sin leer. Pero leí mucho y estoy muy contento con la calidad del material de este año. Otro libro muy bueno que había salido, que lo sacó Tel, creo, Apagón. Sí, me pareció un librazo. No lo muy leí, bueno. Pero el dibujo, sí, eso, creo que el dibujo es una locura absoluta. La historia dibujo es de Carlos de Armas. De Carlos y guión de Martín Tejeda. Así es. No lo leí todavía. Es cortísimo, te lo lees. Me acuerdo que cuando lo leí me pasó que lo terminé de leer y lo primero que hice fue leerlo de vuelta porque me pareció fantástico. Librazo por todos lados. Sí, lo presentaron en la crack, creo. Sí, Apagón. gran libro. Y después, el Mega 2 que mencionaste, que yo ya había mencionado algo, que a mí el Mega 1 nunca me había terminado de convencer porque sentía que yo estaba esperando que peleen los bichos y estaban hablando gente y no sé qué pasaba. Y el 2 me pareció una locura, excelente. Es el epítome de lo que querés leer, es el concepto que te vendieron del Mega 1, es Mega 2. Ah, bien. Y después... Desfigurado también salió. Las cosas de Black Hat. Germán habló de Desfigurado como un gran rescate. Bueno, si queremos hablar de rescates... Hay dos que banco, uno medio falso porque salió ahora en enero, estaba anunciado para diciembre, pero por el cardinal papel salió recién ahora, que es Cosecha Verde y el Iguana. No, salió en diciembre. No, salió en diciembre. Salió en diciembre. Sí, sí, sí. Últimos días. Salió en diciembre. Salió la última semana de diciembre. Meridiana lo teníamos a la venta la última semana de diciembre. Pues yo lo compré tipo. No, pero igual, ojo, hubo una como desinformación medio rara, porque yo vi en redes sociales que lo estaban publicitando para enero y nosotros ya lo teníamos a la venta. Salió a la venta en diciembre. Pasó algo medio raro. Se imprimió, se terminó de imprimir en diciembre y salió a la venta en diciembre. Sí, salió a la venta. Muy últimos días, pero se cuenta. O sea, antes de la fiesta ya lo teníamos a la venta nosotros. Antes de la fiesta, mira qué loco. Sí. Sí, yo tenía el PDF de prensa hace varios meses, en teoría salía para octubre, noviembre, bueno, gran rescate y que banco, que Mati iba a estar de acuerdo conmigo, es el Fantagás, el integral de Fantagás de Carlos Nine por Hotel, una edición impecable, creo que... Increíble, grandota. Es un libro medio caro, pero vale la pena porque es precioso, no estoy hablando del dibujo de Carlos, que es mejor descubrirlo, pero digo, es grande, está bueno el papel, es duro. Está bien el acabado... Librazo. El acabado y está durmiendo. Le gusta él. Ahora, y otra cosa gloriosa, el integral de Bosque Negro que sacó cómics de Brice. Todo Bosque Negro en un Broly. Sí. Hermosísimo. Que no se conseguían los primeros libros de Bosque Negro. Estaba agotado el de Domus y estaba agotado uno o dos de los de Brice. Igual no trae todo. No, pero trae creo los tres primeros libros. Tres, dos. Creo que tres. No, son dos. No, me parece que tres, por la cantidad de páginas yo te diría que tres. Puede ser. Y dos que no se conseguían. Que no se conseguían, claro. Mati iba a decir algo, sí. Y Fede le robó el micrófono. Otros dos libros locales que me parecieron muy buenos, que no quería dejar de recomendar. Uno fue, ya lo habíamos charlado con Gonza antes, Urban Scissors. Ah, no, me gustó mucho, sí. No se entiende, boludo. Nada, no es para vos. El dibujo es muy estridente, pero no es narrativo. Es hermoso, narrativo, y la historia se entiende perfecto. No hay una sola secuencia donde se entienda quiénes son los personajes y dónde están. Me parece que no sabe leer. Mati tiene 50 años. No le pidas que comprenda los códigos de un joven. Casi 55 tengo. No lo puedo entender. Peor a tu favor. Lo tengo ahí para regalar. Está mirando un partido de básquet diciendo, che, loco, lo agarra con la mano. Sí. Es otra cosa. No se entiende nada, Urban Scissors. Me gusta el dibujo, pero no lo entiendo. No entiendo lo que me quiere contar. Es una historia hermosa. Con los personajes que son fantásticos. Otro libro. Los diálogos, me reí todo, pero no entiendo la historia, está mal narrado. Después te la explico. Bueno. Otro libro muy bueno también que sacó Barro, eclipsadísimo por Santa Sombra, que es el mejor libro del año, pero que es súper turbo, Leandro Dabel. Leandro Dabel. No, para nada. Leandro Dabel lo que hace es que tiene un estilo muy camaleónico y viene sacando fanzines a rolete desde hace años. Tiene su marca en la dibujados, sí. Es un no entendí autor. Por qué Barro no le manda material de difusión a los que trabajamos de esto. Qué sé yo. Pero no te manda nada, no te manda un PDF, no te manda un libro, no te manda un saludo, nada. Mira, yo lo conocí a Dabel por las cosas que hacía con los fanzines, lo había conocido en la crack, me fascinó, dije, este tipo... Soy su fan, quiero todo, y me trae que tiene un libro de Barro, fui y lo compré, también buenísimo. Sí, yo Santa Sombra fui y lo compré, pero me parece raro que no nos manden nada a los que difundimos la historia. Bueno, me parece que ese es un problema general que pasa. No, ahora no, es mucho menos general, Germán. Sí. Ahora es mucho más particular de unas pocas editoriales. Ahora la mayoría de las editoriales se calientan en mandarte, aunque sea un PDF, de todo lo que sale. En ese sentido, sí. ¿Puedo hacer una cosa rápido? Se mejoró mucho. El único que lo hizo bien es Loco Rabia, que en su momento mandó un mail general a todo el mundo. Loco Rabia fue el que mejor lo hizo, pero hay muchos que lo están haciendo bien. No, pero Loco Rabia hizo una cosa bien, que es, armó una suerte de convocatoria. El que quisiera recibir material de difusión, que ponga su mail, diga dónde trabaja y lo hace. Sí, está buenísimo. Es algo que casi eso nadie hace. Decía, no sé, más allá de lo que están haciendo con ustedes, los que difunden la historieta, digo, la falta de publicidad, ¿no? Publicidad en general, bueno, que no tenemos tema nada. Para hablar otro pero día, nada. Seis nada. Años, ¿eh? No. ¿Por qué no se publicita la historieta en Argentina? ¿Por qué cuando yo entro a ver un video de Flavio Asal? Salió, no sé, Santa Sombra, salió. Pensarán que no hay retorno. Salió que el libro de Omni con todas las obras de Quique. Probablemente falta plata. El único que lo hizo fue Planeta con el Eternauta. Con Eternauta, porque es Planeta. Claro. Y es el Eternauta, porque no lo hizo con Hay Algo Matando Niños. No, lo hizo con Eternauta nada más. Sí. También creo que es como medio huevo la gallina. Uno no lo hace porque esto vende poco, y esto vende poco porque no nadie lo hace. Claro. Entonces también uno tiene que dar el primer paso y decir, bueno, voy a agarrar cuánto vale que en el programa del pelotudo de Fantino aparezca una publicidad de Ovni. 100 trillones, y bueno, en algún momento alguien tiene... Y Brea, ¿no? Que Brea vaya y ponga... Pero además el tema de... El techo de la venta de los libros, ¿entendés? Si vos de un libro... Sí, hoy que ya entramos en la meseta... Si vos... de un libro imprimís 1000, solo vas a vender con todo el orto del mundo 1000. Y hay libros que están pensados para vender mucho más de 1000. Turba, de Lauri Fernández, es un libro que se lo puedes vender a cualquiera que más o menos le interese el tema Malvinas. Y no somos 1000 los que nos interesa el tema Malvinas. Somos quizás 70.000. ¿No? Es un libro que puede estar en todas las bibliotecas de la Argentina, en los organismos de derechos humanos, en las agrupaciones de excombatientes, en las escuelas. Y no puedes imprimir 1000 de eso, ¿entendés? Arrugas. Arrugas es un libro que hace 15 años que circula a nivel mundial. Ganó acá llegó 15 años tarde. Ganar, sí. O sea, ganó todos los premios, se publicó en todos los mercados, tiene un dibujo animado. Sí. Le van a hacer una serie, creo, una película. Se puede chorear hasta el infinito con Arrugas. Imprimieron 3.000. Quiere decir que con todo el orto del mundo van a vender 3.000. Y es algo de lo que podrías vender 80.000 tranquilamente, Arrugas. Bueno, ¿cómo podrías vender 80.000 de Arrugas? Difundiéndolo. Publicitándolo en los medios. Pero incluso difundiéndolo en las comiquerías, porque... pasa también un montón que, viste que ahora que creció, así como creció también el mercado del manga y lo que sea, también aparecieron un montón de jugadores, de players nuevos que hablan con Panini, hablan con Ovni, hablan con Ibrea y abren una comiquería. Y que por ahí no les llegan estos mails que decís vos de, che, Iguana, che, Alcatena, Paco Roca, Calvi. Calvi. no sé, lo que sea. No le llega, entonces en la biblioteca solamente tienen 3 distribuidoras. Sí. Germán, yo te propongo tocar ese tema en otro podcast porque me parece genial. El de los límites autoimpuestos por la industria o el mercado del cómic, me parece que es un tema genial para otro momento. Somos el elefante que tenemos el grillete y nosotros mismos no nos damos cuenta de la fuerza que tenemos. Exactamente. Sí, si a nosotros nos mandan cosas, imagínate el resto. Hoy concentrémonos en repasar algunos libros más muy importantes de los del año y porque si no, no vamos a terminar nunca y no vamos a darle a ese tema el espacio que se merece, que me parece que es enorme. Mati. Matadero 5 es el mejor laburo extranjero publicado nacional acá. Es un librazo de la zamputa, pero fantástico por todos lados, en guión, en dibujo, narrativa, es perfecto. Es una novela gráfica que me fascinó y que me encanta que se haya publicado acá. Yo me quedo con El gato del rabino, pero porque por una cuestión de que a los autores yanquis me gusta leerlos en inglés. Pero sí, está buenísimo que se haya publicado claramente. Y es increíble. Se haya publicado algo como Matadero 5, es increíble. Yo creo que la mejor obra de autor extranjero publicada en Argentina este año es Monster. Pero bueno, es una opinión mía. ¿Este año? Sí. Monster empezó a salir este año. Tres libros, sí. Innocent también me parece una obra del carajo. Bueno, hay un montón. El rubro de publicar en Argentina obra extranjera, hemos crecido muchísimo, ¿no? En cantidad, en calidad. Sí, bueno, ahora tenés ese retroceso brutal del tema superhéroes, donde se está publicando mucho menos superhéroes traducidos en Argentina que hace 2 años, pero quizás sea circunstancial y quizá no, quizá tenga que ver con todo esto que fuimos viendo de cómo en todo el mundo los superhéroes se están extinguiendo. Para nosotros, o para la gente que, sin deschavar la edad, ¿no? Los que crecieron en los 90, ustedes que crecieron en los 90, los 80, 2000, que tenían la excusa de que no se conseguía y no teníamos industria nacional y todas las cosas llegaban por saldo, cascada de 5, de Forum, de lo que sea, creo que este momento, más allá de todas las pálidas que tiramos, que se tiraron, que son reales, creo que es un momento donde vos podés ir una comiquería de medio pelo para arriba y tenés, que no tiene solamente 3 distribuidoras, y puedes encontrar cualquier cosa de esta que se dijo acá, cualquiera de estas tan buenísimas, y me parece que es un creo que estoy haciendo yo como el balance de lo que es de la historieta en Argentina, pero me parece que es un buen momento. Podría ser mejor, podría ser mucho mejor. Sí. Yo te pero escuché tenemos sufrir en tu balance del año en Facebook diciendo fue un año de mierda, fue una tristeza, fue una pálida, claro. Y ahora estás como re optimista, te cambiaron la medicación el fin de semana pasado. Pero te vi tan con tanta energía, con tanto Kaioken, que dije, no, pará, vamos a mirar por el lado positivo, y creo que hoy una persona cierra los ojos, va a una batea y puede sacar Paco Roca, puede sacar a Bastián Vives, puede sacar a Los Pitufos, puede sacar Monster, puede sacar 20 Century Boys, puede sacar un libro de humor de Tute. Sí. Humor, creo que el problema que hay hoy no pasa por las editoriales ni por lo que se publica, sino por una cuestión inflacionaria. Bueno, donde yo hoy un libro, el de Fantas, que vale. Pero así todo, tenés a Podetti, tenés a. Pero pará, el tema es el siguiente: es muy lindo lo que contás. Desgraciadamente, yo nombré comida para mí y de repente entre un Fantas y 2 kilos de milanesa, y yo tengo que comprar 2 kilos de milanesa. Con Fantagás no como. Y además, viéndote, sabemos que 2 kilos de milanesa duran, te duran un almuerzo, claro. Te duran una merienda. Pero el gran problema para mí es eso. Hay una gran cantidad que no sé si el sostén económico lo banca realmente para estar. Yo no tengo, no necesariamente al día, pero. Yo no tengo duda de que si los libros fueran más baratos venderían muchísimo más. No tengo ninguna duda. Sí, bueno, para mí este fue el 2022 fue un excelente año para leer cómics, pero no sé si fue un excelente año para comprarlos y menos para editarlos. Claro, sí. Bueno, pero otra vez, por el tema del que quiere hablar Andrés en otro podcast, porque también es el tema de la inflación, pero también si nosotros mismos somos los que nos ponemos... Nos autosaboteamos porque no estamos editando, no estamos promoviendo nosotros mismos. O sea, yo mañana voy y saco una foto y termino sacando una foto de un manga que ya se vende solo. ¿Por qué mierda estoy que le hago la postal a Demon Revenger o Jujutsu Narutos cuando por ahí lo que tendría que estar... Y hago mea culpa, ¿no? Cuando por ahí lo que tendría que estar diciendo es... Tenés Lola, tenés, qué sé yo, Gustavo Sala, tenés un montón de otras cosas que me parece que esas son las que necesitan difusión. Bueno, pero vos también tenés que comer, Jera. Sí. Y vas a comer vendiendo la poronga. Y claramente, ¿cómo? Bueno, si no te estás juzgando cómo estás, hijo de puta, pero vos tenés que vender. Desgraciadamente, capaz vender los 500 libros de Gustavo Sala que hay con una editorial saca, no te llenás con las 20.000 copias de Kaiyuyo, claro, que tendrías que haber vendido. Además, volvemos a lo que decía Andrés más temprano de las tiradas chicas y la demanda. Si vos generás demanda de un producto que tenés, lo vendés y después no hay más, ¿para qué mierda generaste la demanda? Si no podés vender 500 libros de Gustavo Sala, porque no hay. Digo, entonces es, ¿para qué mierda voy a generar la demanda? Lo genero de lo que tengo, una pila así, y necesito venderlo. Pero no es otra vez huevo y la gallina, o sea, no tenés demanda porque sí, no tenés, obviamente. Y no tenés. Hay que desatar ese nudo gordiano. Es el problema, sí. Bueno, muchachos, esto da para muchísimo más, pero creo que ya hemos hecho un repaso muy completo. De nuevo, volvieron los eventos, hay nuevas editoriales, hay títulos buenísimos. Y el mercado es un quilombo por los problemas del papel y de la inflación y demás. Esa es más o menos la síntesis. Y el que busca, encuentra. Hay de todo, ¿eh? Hay para las viudas de Columba, hay para las viudas de Scorpio, para las viudas de Fierro, hay para los pibes jóvenes que están buscando cosas nuevas. Hay hasta historieta argentina que le puede gustar al termo que toda la vida leyó Shonen. Hay de todo. Hay historieta argentina que le puede gustar al termo que toda la vida leyó Vértigo. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Hay mucho para descubrir y para explorar. Aprovechen y compren. Aprovechen. Vayan a los eventos, vayan a las comiquerías que están bien surtidas, que hay unas cuantas. Y aprovechen y compren el último número de Comiquiendo Digital. En la Comiquiendo Digital, obviamente, siempre ahí en comiquiendoshop.blogspot.com. Vamos a volver, como siempre, el mes que viene con un nuevo podcast. Mientras tanto, nos pueden seguir en el sitio web, en el canal de YouTube, en la tienda online, y no mucho más. En Instagram, en Facebook, en Twitter. Vamos a agradecerle a los muchachos que vinieron a participar. Chaco, mil gracias por tu presencia hoy aquí. Por favor, un gusto, como siempre. Ojalá no pasen tantos meses para volver a tenerte en esta hermosa tertulia. Esperemos que no. Germán, primera vez, sensaciones, debutando. Emociones. Yo vine contento porque dijeron que hay un ritual para los que debutan acá. Sí, así que bueno, sí. Ahora te sacás la ropita y lo hacemos. Sí, ya. No. Ya me parecía por qué Fede me estaba sacando las medias. Pero bueno. Y lamiéndolas. Contentísimo. La verdad que contentísimo estar acá. Es el fetiche de Fede. Es el fetiche de lamer medias. El food fetish. Claro. Mati, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a compartir este rato con nosotros. Nada, como siempre. Siempre me gusta venir y decirte cómo leer. Muy bien. Fede, muchas gracias. Por favor, siempre un placer. Y Gonza, muchísimas gracias también. No es siempre un placer, pero... No siempre un placer, pero es lo que hay. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Gracias a vos, Andrés. Perdón por todas estas horas de incoherencias y pelotudeces varias, pero es lo que hay. El próximo podcast ya será más normal, con menos gente en la mesa, menos temas a tocar y menos debates estériles de los que ya los tienen podridos. Un gran abrazo para todos, que tengan un hermoso 2023. Y bueno, nada, que la alegría de ese fin de 2022 con Mundial, nietos recuperados, juicio de la Corte Suprema, que todo eso dure unos meses más. Hasta pronto. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.